Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Iniciamos desde ya el matinal de Radio Villa Francia, día de marcha, día de movilización. Hoy día, en la mañana, a eso de las 11, desde Plaza Italia iniciará la marcha por la educación y contra la corrupción, que está marcado ahí en términos de demanda y exigencia, como parte de las consignas que hoy día se van a estar revisando y viendo. Y también recuerde que hoy día, no solamente en temas de marcha, sino una jornada de protesta, y se tiene llamado a un cacerolazo a las 20 horas. Iniciamos de lleno entonces este matinal de día jueves 16, donde vamos a estar revisando también, no sé, un minuto a minuto, o por lo menos vamos a estar viendo y revisando constantemente lo que pasa con la marcha. Tenemos gente allá en el lugar y también estaremos informando acá, y lo va a poder también ver replicado en la página web de Radio Villa Francia, en www.radiovillafrancia.cl. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos de smartphone que también puedes ocupar para poder escuchar esta radio. Y saludo a mis compañeros que ya están en el estudio y también están ahí súper atentos y preparados para lo que va a ser esta jornada de día jueves, día de marcha. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Toño. Buenos días, Amanda. Estamos bastante bien ahí, afinando los últimos detalles para estar cubriendo de forma en vivo y en directo y en tiempo real lo que ocurra hoy día en esta jornada de movilización, como tú bien decías. No se trata solamente de una marcha en la mañana, sino también se convoca justamente a nivel de jornada, y debería esto estar cerrando a eso de las 8 de la tarde con un cacerolazo que ha sido llamado por la CONFECH, y ojalá que tenga buenas repercusiones. Así que por supuesto invitamos a todos también a tanto participar de la marcha, participar de la movilización si usted puede. Si usted no puede, bueno, puede escucharnos por la señal de la radio Villa Francia y seguirla. Uh-huh. Y por supuesto también llamamos a todo y a toda a sumarse al cacerolazo en la noche para denunciar la corrupción, denunciar este sistema injusto y hacer que se escuchen nuestros derechos. Así que muy bien, bien animado en realidad para este día de hoy, a pesar de que en el fondo de mi corazón quería estar ahí en las calles, pero estaré sirviendo a la misma causa desde esta trinchera, pues. Uh-huh. ¿Tú cómo estás, Amanda? Muy bien. Buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos aquí nuevamente. Bueno, lo mismo, no sé qué más repetir, de que vamos a estar informando sobre la marcha, que vayan quienes aún están indecisos o van llegando a sus lugares, a sus establecimientos escolares o de trabajo, y van llegando y dicen: no, yo tengo que ir a la marcha, y se devuelven y van a la marcha. Y llamen así como: oh, estoy enfermo, y claro, cosas así. Sí, pueden hacer eso. Sí. O sea, es que alguno ya no lo hizo ya. y se quedó aguardando y esperando, viendo lo que va a ser la marcha del día de hoy. Hay varias cosas también aparte de la marcha, que va a empezar, insisto, a eso de las 11 de la mañana. Va en el cabezal norte del Parque Bustamante, donde se están quedando hace bastante rato ya, al inicio y comienzo de marcha, porque ahí pueden estar, no todo alrededor del metro, ni ahí en la parte de Plaza Italia, y de ahí se va saliendo hacia, por la Alameda, hacia el, ¿cómo se llama? Hacia el poniente. Por la calzada, entendemos que es la calzada sur, va bajando hacia la altura de Echado Rendón, donde va a estar dispuesto un escenario. Así que es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Sí, se trata de una marcha, bueno, con ese, podríamos decir, recorrido tradicional de las marchas que se hacían, o que se dicen, que es a través de la Alameda, cruzar la Alameda. Por supuesto, uno siempre tiene el interés ¿De qué palabras de cariño, de amor, de respeto se dicen ahí, pasando justamente por la moneda? Es algo que yo creo que será interesante de presenciar. Oye, mandan, por ejemplo, información ya. A esta hora, dos estudiantes detenidos en el sector de Plaza Italia. No sabemos bien las razones. Las fotos son del megáfono popular. Lo ubicamos, así que vamos a hacer las consultas, pero ya hay detenidos en la previa a la marcha de hoy, que empieza a las 11 de la mañana, y por lo menos ahora el registro que tenemos, vamos a ver si nos podemos contactar para ver qué pasó con estos dos estudiantes. Son, por lo que se ve en la fotografía, serían secundarios y fueron detenidos por motoristas de carabineros. Lo que sí nos están diciendo, y ya de temprano, que en varios puntos están haciendo controles de identidad, así que tengan ojos con eso. Si va a marchar, lleve el carnet, importante, y trate de llevar las menos cosas posibles en la mochila, o bien no lleve. Sí. Es mejor no llevarla, porque cuando te ven con mochila, carabinero te para el tiro, y es constantemente, y en día y jornada de marcha, amables no son, digámoslo. Aparte que los liceos, muchos liceos del centro, como que dicen, si los estudiantes deciden ir a la marcha, los establecimientos como que dicen, ya vayan todos a la marcha. Y pueden, no sé, organizarse un poco y dejar todos los bolsos guardados en el liceo por último. Entonces, ¿pero para qué estar arriesgándose de más? Claro, y además te ahorran la revisión, que ya de por sí es bastante más agradable que estar ahí, no sé, que llegue el Paco, te va a dar jugo, sí, igual. Sí, una lata, te pone de malas pulgas, ¿para qué? Sí, pues sí que... ¿Para qué mejor evitar antes que andar ahí como, no, yo me creo súper rebelde, entonces voy a andar mirando feo a todos los Pacos, ¿para qué? Claro, voy a andar con mi mochila llena de parche, claro. Rebelde. Uh-huh. Obviamente te van a... también si tienes la mochila sin parche rebelde, usa esa ese día en vez de la otra, porque los pacos son así, miran así como detalle y se enfocan y molestan. Jean, zapatilla, sabemos cómo funciona. Así es. Sí que bueno, pero por lo menos el dato interesante es que ya se está empezando a juntar gente en la Plaza Italia. Hay que recordar que muchos liceos o universidades lo que hacen por lo general es juntarse en otro lugar y luego van en grupo hacia la Alameda, algunos marchan así, o sea, desde la Central de la Católica, desde la FAU, creo que incluso la USACH a veces marcha al revés, se pega el pique así bien grande, el pique bien grande, que es como de ida y vuelta. Yo he visto marchas multitudinarias que vienen desde Plaza Italia hacia abajo. Y como no hay micro, han sido tan masivas, tan grandes, que han cortado toda la Alameda, entonces tenéis que irte caminando desde las rejas hacia arriba. Y miles de gente caminando hacia la marcha por la Alameda, lo que es bellísimo. Sí, pues. Claro, ¿no? Está esa imagen y uno lo que piensa así del día de hoy, además un día bien agradable para marchar. Sí, está rico el clima, todo. Es que va a haber mucha convocatoria, yo creo, este día. Así que tal vez sean esas marchas, no sé, yo me acuerdo, creo que fue el 2011. Estábamos conversando por interno ahí con alguna gente para que nos contara qué es lo que pasaba con estos muchachos. Efectivamente fue tras un control. Ellos estaban con mochilas, fueron a revisar las mochilas y después de eso hubo una especie de discusión, conversación y fueron tomados detenidos. Dos estudiantes, este en el sector, insisto, de Plaza Italia, fueron detenidos estos estudiantes secundarios en la parte de Plaza Italia donde va hacia el Parque Bustamante. Precisamente ahí fueron detenidos estudiantes secundarios después de que fueron revisadas sus mochilas. Así que insistimos con los que todavía no parten a la marcha que empieza a las 11, trate de dejar la mochila porque Carabineros ve una mochila y te va a pedir inmediatamente parar. Así que tengan ojo con eso. Principalmente si es que uno es cabro, además. Sí. Es como que en estas fechas ven a un estudiante y le entra todo un tema Carabinero. Sí, es como hoy un estudiante. Claro, entonces mejor ahorrarse, insisto, ahorrarse la molestia. Además, uno nunca sabe, no es por dudar de nuestras instituciones, pero uno nunca sabe si es que la mano del Paco saca cosas o mete cosas. Entonces, mejor. Por lo general. Mete cosas. Entonces, sí. por lo es lo mejor es que no le dé ni siquiera la posibilidad de que haga eso. Es más fácil ir sin mochila. O ir con la mochila más pequeña posible, en el caso así como para no mostrarse una, no sé, esta típica mochila gigante donde no lleva el notebook, así no sé, como la que tengo yo hoy día. Como que llama la atención también porque uno dice, se puede cargar estas cosas ahí. Entonces, si es que uno lleva una mochila o tiene un bolso chico, llevar el bolso chico y así. Es mucho mejor. Sí, evitar ponerse, yo encuentro que es súper absurdo también que ponerse choro. Así como en la calle, está ahí, va a ir en la calle y te no sé, pues tenés un Paco al frente y te ponís choro. No, estar tranquilo, llevar siempre el carnet, llevar lo menos cosas posible, aparte porque el carabinero empieza a recordar el tiempo que estudiaba y que terminó siendo carabinero, entonces hay una frustración claro. Ahí muy, muy latente. Y si eres universitario, peor. Sí. Porque ve lo que, así como... Maldito. Hola, soy universitario. ¿Sí? Claro. No, también. Entra el odio. Ve al Mateo de su curso, probablemente así. Y dice, ese maldito. Entre otras cosas. Así que, por favor, cuídense. Y bueno, vamos a estar ahí. Pasando. Dice bueno, Pichu Wenche, al parecer están revisando a todos. Exactamente. Así está la cosa. Y están revisando a la gente que está con mochila. Y hay gente estudiante, los que ya han llegado hacia el sector de Plaza Italia. Recordemos que muchos estudiantes salen temprano. Claro. Porque van como al colegio, al liceo, pero precisamente se juntan ahí, pero parten a la marcha desde ahí. Y eso es como las 8 de la mañana ya, po. Claro, y ahí uno igual se evita también, esa otra forma de evitarse un poco también la revisión. Cuando uno llega hacia una patota grande, grande, grande... por lo general tampoco te revisan. Entonces también es bueno así juntarse en grupo. Porque llega cuando uno llega marcha, solo, así cuando llega como pavo, sale así del metro vaquedano, así mirando para así el exterior, ahí pa, ya, revisión, al tiro. Pero si uno, no sé, pues llega así como cuando llega, no sé, toda la USACH, o claro, llega... como una claro, en la aplicación. Las marchas chicas que van... Exacto, ahí la cuestión por lo general no te revisan. Entonces también es un... Es una forma de ahorrarse la molestia, es justamente agruparse. Ajá. También funciona y funciona bastante bien. Así que esas son como recomendaciones. Aprovechemos también, por supuesto, los que van a ir a la marcha, que están escuchando, tal vez antes así como tomándose el cafecito antes de partir. Esta parte no la entendí, pero está muy buena. Dice Mauricio Donoso, buen día. Matinal, por acá una señora caceroleaba lindo. Fue dirigente en la UP, fan del dictador. Hizo campaña por el no y es íntima del alcalde UDI. Gente con ese nivel de esquizofrenia, pero las hay. De hecho, ayer estuve un poco hablando de eso. Gente que vive en la esquizofrenia. A ver, no entendí. Dirigente de la UP. Después ¿ya? Fue pinochetista. Pinochetista. Después hizo campaña por el no. Y después, ahora es íntima del alcalde de la UDI. Ya. ¡Wow! ¿Y de qué hay de ese tipo de gente? Hay. Eso es como, ya es como electricidad alterna, así como. El tema es como que le gustaba cacerolear. Bueno, eso. Claro, le gusta gritar, probablemente el vociferante. Ojo ahí, carabinero impide el acceso al centro de Viña del Mar. Esto está ocurriendo ahora. A pobladores del campamento Felipe Camiroaga que planean manifestarse. Esto es lo que está ocurriendo ahora en Viña del Mar. Para que lo tengan ahí también claro y presente. Sí, para terminar, que hace tiempo que quiero terminar esta frase, que los que están escuchando y que van a ir a la marcha, les dejamos el teléfono para que llamen. Si es que están, el número de teléfono, porque vamos a ocuparlo. El número de teléfono, sí, todos entienden. Ese. Ahí, en Socorsi para ti. Es el 22-403-8786. Anoten bien, el 22-403-8786. Cualquier cosa, si es que tienen que informar algo, por supuesto no es para decir, oye, lo estamos pasando súper bien acá en la marcha, no, es para dar información de verdad y darnos también ahí una perspectiva de lo que está ocurriendo, informada, por supuesto. está ese teléfono para que también nos vaya ahí apoyando y contribuyendo también a hacer este capítulo especial del matinal para la marcha del 16. Yo marcho el 16, como dice el hashtag. Recuerde, hoy día no solamente es marcha, sino jornada de protesta. A las 20 horas se hace un llamado general a lo largo de todo Chile a cacerolear también en parte de uno por lo que tiene que ver con la educación, en meterle presión a un gobierno que, la verdad, ha dicho sí y nos vamos a sentar a conversar. Bueno, de las conversaciones del 2014, la verdad, poco y nada, más nada que poco, la verdad. Por ejemplo, lo que salió en la ley de inclusión escolar, la primera pata, por así llamarla, de la reforma educacional, incluyó muy poco de lo que los movimientos sociales estaban planteando, ya sean profesores, ya sean estudiantes secundarios, universitarios, y lo que plantean los estudiantes, por ejemplo, en la Confech pasada de Valdivia, es que este año tiene que ser de presión, porque la verdad, este gobierno parece que no entiende. Parece no, que realmente no entiende. Porque no todavía. Es que bueno, dijeron, bueno, le decimos que llevamos las banderas del movimiento social, pero después nos quedamos con las varillas, o los coligües, como dicen, y la bandera la dejamos de lado. Creo que por ahí más o menos va la analogía, la metáfora, porque la verdad, eslogan. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente del Arce? Ayer escuché al ministro Nicolás Izaguirre que dijo que no había podido recibirlos por un tema de agenda. Por un tema de tiempo. Un año. No tuvo tiempo. Sí tuvo tiempo para el particular subvencionado, para el grupo tanto, para recibir a la UDI y todo el tema. Pero nunca tuvo tiempo para recibir, por ejemplo, a la comunidad de Arce. Uh-huh. Llamativo. Pero según él, ahora habían descubierto cosas graves en Arce. Recién. A ver, como que está poniéndose presión, se está dando. Nos envían una noticia por acá. Todo así a presión. Es como te tengo contra la pared y recién, así como que reaccionáis. Esto está ocurriendo ahora. La PDI allanó, ojo con esto, la PDI allanó los municipios de Maipú y Cerro Navia. Esto en el marco de la indagatoria por delitos contra el patrimonio fiscal. Esto está en desarrollo, está ocurriendo ahora. Cito acá, estoy leyendo Biobio, que nos manda Marcelo Reyes, y dice lo siguiente: la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, la PDI como se conoce, realiza allanamientos simultáneos en los municipios de Maipú y Cerro Navia y en 20 inmuebles particulares en el marco de las indagatorias por delitos contra el patrimonio fiscal que desarrolla la Fiscalía Occidente. En la primera municipalidad las puertas se mantienen cerradas y solo se permite el acceso a algunos funcionarios municipales con identificación, mientras los trabajos de los funcionarios de la PDI se efectúan con reserva. Esto en la primera municipalidad es la de Maipú. Cerca de 6 efectivos arribaron pasado las 7 de la mañana de las dependencias en Maipú y tras identificarse como policía accedieron a las oficinas, entre ellas la oficina del alcalde Cristian Vittori y de los concejales. Estamos hablando de Cristian Vittori, que es de la Democracia Cristiana. De acuerdo a fuentes consultadas por Radio Bio Bio, donde estoy citando la fuente, la investigación se originó por las irregularidades de la licitación del retiro de basura adjudicada a KDM. Recordemos el tema KDM, que acá se ha hablado varias veces, que tiene que ver con estas licitaciones donde están metidos transversalmente los partidos, los consejos municipales de las respectivas municipalidades, para hacer que ganara la licitación el grupo KDM, que a la vez pagaba favores políticos y financiaba campañas. Ojo. Aunque esto no sería lo único que estaría indagando la PDI. El equipo de 5 fiscales que realiza diligencia está encabezado por la persecutora Tania Mora y dirigen allanamiento en los inmuebles. Tengo acá una información, ¿cómo se llama?, que ha trascendido. Por ejemplo, ha sido allanada la casa del alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, por la PDI en estos momentos. Y está hablando a la prensa, que por lo menos habían llegado algún par de periodistas ahí a consultarle, y él dijo que estaba todo bien. Emilio Morales debe estar, pero contentísimo. En su salsa, tú dices. En su salsa, debe ser el día de Emilio Morales. Porque claramente tenía un problema con Luis Plaza, que es comprensible, yo creo que todos tenemos un problema con Luis Plaza. Y se ve, está bastante interesante cómo se está allanando todo en este mundo de la política. O sea, por algo se, en algún punto se tapó la olla y aunque la quieran tapar, está siendo difícil taparla. Ya estamos, por ejemplo, podríamos decir, estos son allanamientos post-acuerdo político, pero claro, parece que la orden... Deben ser los que están gritando de repente, ¿no? ¿Cómo? Los que están gritando por el acuerdo, de repente, son los... Exactamente. Entonces, igual está... Está interesante la cosa. Bien interesante. Sí que hay que estar ahí atento a cada allanamiento, a cada acción que se esté haciendo, y visibilizarla. Porque yo creo que acá se está mostrando una red así impresionante de tráfico de influencia que corre y corría, y bueno, en realidad que corre en este país. Probablemente hoy en día se cortaron partes, podríamos decir, algunos hilos de las redes. Pero la red de tráfico de influencia sigue existiendo, las empresas que no han sido detectadas probablemente siguen actuando, y por lo tanto hay que estar ahí atento y alertas también de cómo está operando esto, para saber en realidad y poder visibilizar algo que siempre lo hemos comentado, que es algo que se sospechaba, pero y que todos decíamos, no, sí, así, estos tipos son corruptos, estos los tipos... Los empresarios y el gobierno están coludidos para cagarse a los pobres. Bueno, ahí está la evidencia. Exactamente, sí. Estamos viendo la evidencia, estamos viendo así cómo era el modo operandi. Claro, una cosa es que no sé, se roben un cuadro del museo así importante, así, del Louvre, y otra cosa es ver cómo se robaron el cuadro y cuál fue el modo en que se robaron el cuadro. Y cuando uno descubre eso, por un lado descubre en realidad la maldad, la genialidad de la maldad. A pedido de quién fue el robo, claro, y todo ese tipo de cosas. La planificación, cuán premeditado está, porque claro, una cosa es distinta a llegarse, encontré un cuadro, me lo llevé. No, estas cuestiones son cuestiones premeditadas, planificadas. Parece que tenemos con Max algo. Tenemos un llamado precisamente con Max, vamos a pasar a contactarnos con él. Vamos a hablar precisamente con Max Quitral. ¿Aló? Ahora sí, Max. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, un saludo muy grande. Buenos días. Buenos días, chicos. Te llamamos para básicamente explicarnos este caso de KDM, que lleva bastante tiempo. Tú, junto a un grupo de gente, por ejemplo, en Maipú, han estado denunciando hace muchísimo tiempo este caso KDM que tiene que ver con esta licitación de la basura. Y hoy día la PDI está allanando la Municipalidad de Maipú, la Municipalidad de Cerro Navia y también las casas, por ejemplo, de alcaldes, de concejales, de gente que está involucrada, se están allanando también sus domicilios particulares. Cuéntanos, ¿de qué trata este caso KDM, que hace bastante rato está en la palestra, pero parece que había como bajado o que se había tapado, llegado a una especie de acuerdo, pero parece que no es tan así? Sí, bueno, también mencionar, Toño, que casas de administradores municipales me parece que también fueron allanados durante esta mañana. Así que, tanto de Cerro Navia como de Maipú, porque eso, la pregunta es, ¿cuál es la vinculación que hay entre Cerro Navia y Maipú? Claro, el caso KDM viene hace mucho tiempo, un proceso de licitación que también involucra al actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que no puede pasar piola su participación también en este proceso, y que esto ocurre más o menos en el 2011, me parece que es la fecha el 2012, donde se produce una votación en el Consejo Municipal con tres oferentes que estaban ahí tratando de quedarse con la recolección de basura. Mencionar también que Maipú es una de las comunas más grandes y, por tanto, el negocio es muy lucrativo y se extendía por varios tiempos. Las empresas involucradas eran KDM, que es la que finalmente se queda con el retiro de basura, Santa Marta, vinculada a la Democracia Cristiana, y Proactiva, que es una empresa pequeñita, pero que también forma parte del mercado de la recolección de basura. Bueno, todas las negociaciones se estuvieron realizando en la casa de un concejal de Renovación Nacional, Marcelo Torres, que es concejal por Maipú, pero curiosamente, en el proceso de negociación, era el administrador municipal de Cerro Navia. Entonces, el enlace con Maipú y Cerro Navia era justamente ese concejal que fue denunciado por su esposa en la rutina y en el proceder que tenían para hablar derechamente de corrupción con el caso KDM. Y ese proceso de corrupción implicaba pagos en dinero aconsejar. Se habla de 20 millones de pesos aproximadamente que recibió el Consejo Municipal de ese momento, que es prácticamente el mismo, salvo con uno o dos nombres que ya no pertenecen al Consejo Municipal. Y bueno, KDM se queda con el proceso de licitación y Proactiva presenta una demanda en la Fiscalía Nacional Económica, y aquí se inicia un proceso de investigación que también involucra el Consejo de Defensa del Estado y que pone en la palestra al actual alcalde de Maipú, Cristian Vítori, al concejal Marcelo Torres y al actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Como el Consejo Municipal de Maipú estaba entre la Concertación y la Alianza, ahí hubo un juego interesante que le permitió a KDM quedarse con un negocio lucrativo muy, muy importante, que es el retiro de la basura, y eso naturalmente ha generado esta investigación y este allanamiento que tenemos durante esta mañana. Estamos hablando básicamente de, para poder entenderlo en simple, lo puede entender cualquier persona, estamos hablando de una empresa que tiene que ver con el tema de la basura, la cual, para poder ganarse las licitaciones, por ejemplo, de comunas tan grandes, con más de 500.000 habitantes como Maipú, termina haciendo favores a quienes tienen que tomar la decisión, que son básicamente el Consejo Municipal. Y se entiende, en el marco que estamos viviendo y que se está informando constantemente con los casos de corrupción que tenemos hoy día, que hoy día lo que está haciendo la PDI es básicamente seguir la indagatoria por parte de la Fiscalía en términos de esa investigación, que recordemos, y tú bien lo dices, estaba desde el tiempo de que era alcalde Alberto Undurraga de la Democracia Cristiana, que hoy es actual ministro de Obras Públicas, es actual ministro, o sea, está en ejercicio. Exacto. Porque claro, él estaba con la posición de la empresa de Santa Marta vinculada a la ADC por una cuestión ideológica y de afinidad de partido, era natural. Y ahí se produjo una pugna importante, pero que la licitación en general fue bastante viciada. Y cuando nosotros denunciamos en su momento, también indicamos que probablemente KDM es una empresa que financia campañas políticas. Curiosamente ahora está apareciendo todo y el tiempo nos dio la razón en términos de que nuestras denuncias y nuestro seguimiento al tema de la licitación estábamos en lo correcto, y son las mismas personas que nosotros denunciamos en su momento que hoy la PDI está allanando sus dependencias. Entonces el tema de corrupción en Maipú es profundo y que tiene que ver precisamente con partidos que están actualmente en el poder y que tienen que darle una explicación a toda la opinión pública. Bueno, nos quedó bastante claro. El caso que se denomina KDM, recuerdo un reportaje de CIPER Chile hace bastante rato. Sí, ya. Hay reportajes de CIPER, hay reportajes de La Segunda, está toda la información, incluso los diálogos están transcritos por los medios de comunicación, y por tanto eso se puede resaltar perfectamente para que la gente tenga certeza y conocimiento de por qué se produce este allanamiento. Perfecto, estamos hablando con Max Quetral, ustedes ya lo conocen acá en el matinal, él está los días viernes, en los viernes de análisis. Bueno, cuando no está pituteando, está en otro lado viajando. No está en KDM, cuando no está en KDM. Cuando no está en KDM o no está viajando a China invitado por Aguandina, ¿sí? No, claro, jamás. En otro caso escandaloso también. Sí. Sí, usted, bueno, te llamamos básicamente no solamente porque trabaja acá en el matinal, sino porque conoces bastante bien el caso, tú oriundo de Maipú, y vienen denunciando hace bastante rato tanto el viaje pagado por Agua Andina, tanto como el caso KDM. Te queremos agradecer el contacto, Max, esperar tenerte pronto por acá. Y voy este viernes, con cojito, pero voy este viernes, no te preocupes. Bueno, te esperamos ver este viernes acá y el resto te pueda escuchar. Y muy atento con lo que va a estar ocurriendo con este caso KDM, que, insisto, hoy día en la mañana comenzaron los allanamientos en la Municipalidad de Maipú y Cerro Navia, y también en domicilios particulares que, por lo que tengo acá en términos de números, serían cerca de 17. 20 domicilios. Yo tengo acá 17, por lo menos lo que refería Radio Bio Bio hasta la mañana. Ojo, se está actualizando porque esto es una información en desarrollo. 120, mira, bastante. Quizás que vamos a encontrar ahí. Te queremos agradecer, Max, el contacto. Un gran abrazo, ¿eh? Y muy bien. Esté atento a la transmisión porque ya tenemos especial de marcha. Ah, verdad, también. Voy a estar escuchando ahí. Un gran abrazo, ¿eh? Chao, que esté muy bien. Nos vemos. Chao. Ahí estamos entonces con Max Quetral, que conversamos precisamente sobre el caso KDM, que él conoce bastante, bastante bien. viene hace bastante rato denunciándolo con varios vecinos, con organizaciones sociales de las respectivas comunas. En tanto Cerro Navia, gente que lo estaba denunciando como en Maipú particularmente, porque ahí era muy jugoso el tema del contrato por la basura, y KDM se sabía, y por eso había reportaje y había una investigación hace ya buen tiempo, a través de pagos de favores políticos, uh-huh, se había quedado con el contrato de la basura, en el caso de KDM. Y recordemos que está ahí involucrado el ministro de Obras Públicas, el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que es exalcalde, uh-huh, de Maipú, ministro de la Democracia Cristiana, donde dejó precisamente en términos de sucesión a Cristian Vítori, también de la Democracia Cristiana, que es actual alcalde de Maipú. En el caso de Luis Plaza, Cerro Navia, bueno, él lleva bastante periodo a cargo como edil de esa comuna, y insistimos, ha trascendido que uno de los allanamientos sería también la casa. Eso es a modo de trascendido. Lo que sí es que las municipalidades llegaron gente de la PDI en la mañana y, como decía Max, nosotros tenemos un número de 17, pero le creo cerca de 20 inmuebles particulares que tienen que ver con administradores municipales, que tienen que ver con concejales, con gente involucrada en el caso denominado KDM. Uh-huh. Mira cómo se levantaron algunos hoy día. O sea, a partir de esto, yo, uh-huh, creo que también hay que revisar un montón de licitaciones que se ganan en los municipios, licitaciones de servicios públicos, como la basura, como lo... ¿Cómo se llaman estas divisiones de las calles? ¿Aseo y ornato? Bueno, aseo y ornato. Pero claro, también las constructoras. Las constructoras. Uh-huh. Los que pavimentan, claro, así, uh-huh, como los que se concesionan también obras de remodelación, pavimentación, claro, alcantarillado. Uh-huh. Lo que se veía con Maipú también, que era bien importante, era la inminente... De hecho, por eso es que se criticaba el viaje de Agua Andina, porque lo que se estaba viendo era que el próximo paso que iba a dar a Undurraga, uh-huh, era la privatización de... No. ¿De cómo se llama? Desmapa. Desmapa. Sí, po. Hay una discusión bastante... Porque ahí viene la denuncia de este viaje. Exacto. Pagado a... que hicieron a China, tanto Undurraga como otra gente más, por parte de Agua Andina. Así como invitándolo de buena onda. Uh-huh. A que conocieran el proceso allá y las privatizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay insisto, varias cosas que se empiezan a mezclar. Así que atento ahí con lo que pasa con este caso del caso KDM. Uh-huh. Ahora es interesante que mientras están probablemente llenos de carteles ya llenándose en la Plaza Italia... O me dice que ya hasta ahora hay mucha gente. Por eso. Sí. Y muchos carteles refiriéndose a la corrupción, a todo eso. Y por otro lado, vemos en paralelo los allanamientos ahí en las municipalidades de Maipú y Cerro Navia. Que ya le entra también el nivel, al nivel, porque habíamos visto ministro, habíamos visto parlamentario, bueno, familia de la presidenta. Pero así faltaban más evidencia así también de respecto a las municipalidades. Uh-huh. Así que lo que estamos viendo es que en realidad toda la esfera del poder político está siendo vinculada al empresariado, a negociado, a tráfico de influencia. O lo que se hace también con los DEMPOS, la dirección de estudiantes, no sé cómo se llama, pero el área... Departamento de Educación Municipal. Eso, Departamento de Educación Municipal. O los CODEDU, las corporaciones de educación también están. ¿Qué pasa con eso? Porque esa es plata que llega directamente del central, que los municipios ocupan para lo que se les antoje. No tienen por qué, sí, necesariamente reinvertir en los liceos o en los establecimientos municipales. De hecho, es interesante porque este sistema educacional hizo de que la educación estatal, porque los municipios igual es parte del Estado, se comportara como el particular subvencionado. Uh-huh. O sea, nosotros sacamos, extraemos parte, podríamos decir, lucramos, o sea, extraemos parte de la inversión, podríamos decir, de lo que se está utilizando para la educación y lo guardamos en nuestro bolsillo. Uh-huh. Y al final las municipalidades, en este sistema tan perverso, se terminan comportando igual que un sostenedor que se queda con parte de la plata y deja que la mitad sea para mantener el colegio, para dar una educación. Claro. Ocurre lo mismo en la municipalidad. Entonces, uh-huh, es súper interesante ver cómo el nivel de degradación de este sistema educacional ha hecho que incluso la educación estatal, uh-huh, esté llegando a ese punto, uh-huh. que agarra plata, podríamos decir, desde el Estado central y se deja aparte o lo reutiliza para cualquier otra cosa. Menos para la educación. Exactamente, uh-huh. lo mismo pasa con aseo y ornato, eso, por uh-huh. ejemplo, fue una de las grandes denuncias que se hicieron en cuando fue el incendio en Valparaíso, o sea, ya un año y unos días. Es la misma historia, o sea, plata que debería ser destinada a aseo y ornato uh-huh. Por el municipio se utiliza en cualquier otra cosa. Uh-huh. Y al final eso puede llevar, por supuesto, a problemas medioambientales, problemas sanitarios, incluso lo que fue el incendio en Valparaíso. Entonces ahí uno ve en realidad cómo las gestiones de las municipalidades en realidad son bastante turbias. Bastante turbia y en muchos casos también corrupta. El uh-huh. caso de la inmobiliaria, de los negociados con los planes reguladores, son pero impresionantes. Uh-huh. O sea, y hay casos así que se mantenido en impunidad a pesar de que no lo sabía. Deberíamos empezar a revisar la inmobiliaria, porque tampoco existen millones, ¿cachai? Claro. No son tantas para decir, este está relacionado con quién. Claro, y ves que inmobiliarias son las que están invadiendo o llenando las municipalidades, o sea, uh-huh. las distintas comunas, y en realidad investigar a esas, y no es una cosa tan difícil. Uh-huh. Por ejemplo, ahí habría que investigar relaciones entre la inmobiliaria y nuestro querido amigo que una vez nos saludó, el alcalde Sabat de Ñuñoa. Uh-huh. Por ejemplo, ahí interesante sería revisar, porque uh-huh. desde que está Sabat, el plan regulador cambió tan radicalmente de que ahora Ñuñoa es una comuna de edificios cuando era antes era una comuna de casa. Uh-huh. Y eso justamente porque ahí uno ve que hay algo de fondo. Nadie dice, quiero tener, no sé, porque quiero tener más electores, haré uh-huh. que todo se llene de edificios. No, eso son cosas más profundas y por lo general implican tráfico de influencias también. Bueno, insistimos, se están realizando varios controles de identidad en los alrededores de Plaza Italia y en el mismo sector del Parque Bustamante, así que atento a la gente que va yendo en camino a la marcha, que empieza a eso de las 11 de la mañana, tenga bastante cuidado, evite llevar mochila y lleve carnet, como son las recomendaciones siempre. Otra cosa importante, trate de ir en grupos, cosa también importante para que en caso de que alguien que haya detenido, otra persona pueda avisar, es importante de que si va un grupo, vuelva ese grupo. No arranque este ni cada uno se salve por sí solo, traten de llevar, porque pasa muchísimo y hay un trabajo ahí doble para la gente que está preocupada, por ejemplo, ver el tema de observadores de derechos humanos. De estar viendo listado de que hay gente buscando a este que supuestamente se lo llevaron detenido y a veces no está detenido, es importante llevar ese tipo de registros. Si ve también una detención, tratar de sacar el nombre para que se sepa de que esa persona fue detenido y sepan dónde y a qué comisaría lo van a llevar. Súper importante eso, es momento, insisto, de que esto es una cosa habitual de las marchas, a propósito de esta polémica que hay de algunos parlamentarios de la UDI con el INDH. Acá en Chile, la policía militarizada, que es la policía que nosotros habitualmente vemos en este tipo de marchas como fuerzas especiales, es una policía que la verdad tiene muy poco de racional. Lo único que están ahí razonando y viendo lógica son las oficialidades que están calculando y mandando, pero estos solamente operan. Y la verdad tienen muy poco criterio. No vamos a discutir sobre teoría al respecto, sino sobre los hechos y lo que ocurre constantemente en las marchas, y eso es lo que ocurre. Por lo tanto, tomar los resguardos, y están así el nivel de violencia que se ejerce y de represión que se vive durante el contexto de marcha, que se han empezado a generar estos protocolos más naturalmente. Ya hay grupos que se están dedicando, por ejemplo, a observación de derechos humanos hace bastante rato, y también a el tema jurídico de las personas que caen detenidas. Desde muy temprano ya empiezan a haber algunos en la comisaría, hasta que viene el clímax ya post marcha, donde se empiezan a saber cuántas personas detenidas hubieran, cuántas personas heridas, etcétera, etcétera. Así que cuídense y, insisto, si van en grupo, si salen todos, vuelven todos. Es una cosa muy importante. Yo me acuerdo que antes se salía con listas de los establecimientos educacionales. Antes sí, pero es que algunas horas llegan solo y todo. Por eso es súper importante el tema de mantener el grupo, de saber dónde está, que nadie ande solo y todo lo demás. Además que uno le da un aliento a los carabineros cuando uno huye despavorido también, y cada uno porque a su lado. Porque anda solo, claro. Claro, porque solo. Le hace el trabajo al final, pues si uno por lo menos no se retira, incluso uno puede replegarse más lento en grupo. Y los pacos no se van a ir con tanta fuerza si es que es un grupo grande. Uh-huh. A diferencia que si uno corre como loco, lo que normalmente pasa, porque como que uno ve así el guanaco y todos salen corriendo para su lado, lo que no se tiene que hacer. Uno justamente, ¿para qué el guanaco? Para dispersar. Uh-huh. Y usted acaba de hacer que el guanaco trabaje sin tirar agua. Uh-huh. Así es. En la Federación de la Universidad de Antofagasta ya se están organizando, por ejemplo, y está tomando forma la marcha que también se movilizan por la educación gratuita y de calidad. Nada de que gratuita para el 70% más vulnerable, no, educación gratuita. ¿Qué es lo que ha planteado? Digo esto porque es lo que ha planteado el gobierno. Educación gratuita sí para el 70% más vulnerable. No ha dicho qué considera eso, cuál va a ser la estadística y la medida respecto a eso. Pero ese, según ellos, plantean de que eso es el inicio para ir avanzando hacia la educación gratuita. Lo que se está planteando acá es educación gratuita de calidad y para aquello se puede, ¿cómo se llama?, establecer como derecho. Por tanto, tiene que haber un cambio constitucional ahí para que la educación sea un derecho y no a través de créditos ni a través de especie de fórmulas. Por ejemplo, como un CAE 2.0 que vendría siendo esto de el impuesto al título, el impuesto al profesional, que una vez que se titula tendría que pagar con un interés más bajo y todo lo demás. Eso es lo que ofreció Piñera. Así que acá hay educación gratuita y de calidad, y es eso, como derecho universal y garantizado para todo y todas. No al media, ni que vamos a avanzar, o decir, oye, es que no nos alcanza la plata porque la reforma tributaria, como no quisimos tocar a las mineras y no quisimos tocar a nadie, porque la verdad, ¿quién nos financia la próxima campaña? No podemos hacer educación gratuita para todos. Eso sería hoy día inaceptable. O cosas tan graciosas como el sueldo mínimo a 250.000 para el 2025. ¿Hoy día tenemos cuánto? ¿Hoy día está como en 220 y tanto? Sí, pues y el próximo año, como a final del próximo año, una cosa así, o mediados del próximo año, va ya a estar 250, los 250.000. Que fue el pacto que se hizo con la CUT en términos de hacerlo escalonado, son como 3 años. ¿A cambio de? A cambio de una reforma laboral. A cambio, claro, y una reforma que laboral no que haciendo incluyera la negociación por rama. Eso estaba dentro del pacto, además de una CUT que firmó un cheque en blanco con otro motivo, porque cuando se firma un aumento gradual de algo, tienes que pensar en que existe también la inflación. Y la inflación ha salido bastante más alta de lo que se esperaba, por lo tanto, en realidad, cuando se llega a los 250.000, se va a llegar a incluso a mucho menos de lo que se pensaba en el día que se firmó, que eran 250.000. Por lo tanto, en realidad fue una doble vendida por parte de la CUT, bien grave, me parece a mí. Y que al final, además, ¿cuándo fue el año que fue lo del cobre, cuando se habló del sueldo ético de 250.000 pesos? ¿Qué año fue eso? Hace rato, imagínate que está la Confederación de Trabajadores del Cobre iniciándose con la movilización. Estamos hablando del gobierno de Ricardo Lagos. Estamos hablando como el segundo año, tercer año del gobierno de Ricardo Lagos. Por ahí. 2004, por ahí. Recordemos que el gobierno de Ricardo Lagos fue uno de los, el único, por lo menos desde el 90 en adelante, que estuvo 6 años. Claro. Estuvo 4 años Elwin, 4 años Eduardo Freire Stagler, estuvo 6 años Lagos, vino la modificación, la reforma que pasó a 4 años y fue durante el gobierno de Ricardo Lagos. Claro, pero entonces estamos hablando ya de, no sé, 10 años. Más de 10 años, de hecho. Donde se hablaba de que lo correcto eran 250.000 pesos y estamos hablando de que recién el próximo año va a ser el sueldo mínimo de 250.000 pesos, que claramente no corresponde en capacidad adquisitiva ni por lejos a lo que eran 250.000 hace 10 años atrás. Por lo tanto, uno dice, bueno, acá en realidad esto es totalmente insuficiente y acá se negoció profundamente mal. Como también se está negociando profundamente mal, o se está tomando las decisiones profundamente mal respecto a la educación. Uh-huh. Gradualidad no es educación gratuita. Y eso hay que dejarlo claro como concepto. Tender hacia la gratuidad no es gratuidad. No, una obviedad eso. Claro. Pero se trata de mostrar como que no, que es como lo mismo, pero es lo que tenemos. Claro. Pero es que es ridículo, no sé, esta propuesta de el gratuidad para el 70% más vulnerable. Uh-huh. Es estúpido. Es tonto. Es avanzar hacia la gratuidad. Pero el 70% más vulnerable. Es como, loco, es el más vulnerable, por ejemplo, hoy día para poder, para que pueda, no sé, optar a vivienda social, a los ¿cómo se llama este el tema de subsidio? De subsidio de vivienda, tenéis que tener 4.000 puntos, que significa lo mismo que vivir bajo el puente. A esa... Por ejemplo, no se ha definido a qué considera como vulnerable. Uh-huh. Pues se supone que es el inicio para ir avanzando los próximos gobiernos de avanzar a la educación gratuita para todos y todas. Para poder hacer eso, se necesita una modificación constitucional, establecer la educación como derecho, y cosa que no se ve. Por lo menos dentro del programa y dentro de lo que ha planteado Michelle Bachelet, no hay cambio. De hecho, la ley de inclusión escolar, que es la que primero ya salió de la reforma educacional, lo que hizo fue fortalecer, por ejemplo, la educación particular subvencionada, en este momento regulado y subvencionado, o sea, más subvención por parte del Estado a la educación particular subvencionada. Mira, nos mandan un lienzo allá en, esto es Valdivia, con el que van a salir ahí Robinson Silva. Saluda a la gente de Concepción. ¿A qué horas marchan en Concepción? A la una, parece. A la una. Concepción siempre con su estilo particular. Está bien, de... Me parece estupendo. Sí, que Santiago dice a la 11, Concepción no marcha a la 11. Puede ser antes, después, cualquier otro momento. Me parece pero bueno, no a la buenísimo 11. Eso. Oye, yo también vi en Temuco, en Antofagasta también se está... De hecho, estamos hablando recién, precisamente de esa zona norte donde ya se estaban organizando. Plaza Italia, por ejemplo, ya mucha gente en Valdivia se están preparando para marchar, en Concepción, como decía Joaquín, a eso de la una. En Valparaíso también hay marcha. Uh-huh. Y insisto, en Plaza Italia, ahí vamos a tirar ya pronto una foto, hay mucha gente. Por ejemplo, la gente en la Universidad Católica, aquí veo una foto, muchísima gente. Al final estaba ahora en la conferencia de prensa Roberto Sández, recordemos que el dirigente gremialista, que es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, había señalado que él no estaba de acuerdo por la gratuidad, de hecho lo sabemos porque se viene el sector gremialista, pero que dependía de los estudiantes de la Universidad Católica, de los ¿cómo se llama? Presidentes de los centros de alumnos, de la asamblea que tienen ahí en la Católica, de si iban o no iban a la marcha, y particularmente él. Bueno, por 57 votos, 15 en contra y 3 abstenciones, se decidió, por una mayoría abismante, que no solamente iba la Federación de la Universidad Católica, de estudiantes de la Universidad Católica, sino que tenía que ir él también. Y está ahí sentado con cara de poto en la conferencia de prensa. No se sabe si va a ir a la marcha porque decían que tenían, o por lo menos trascendía eso, que tenía miedo por su seguridad. Pero debería ir para acatar lo que plantean las bases. Po. Es que eso es interesante porque lo ponen contra la espada de la pared, porque desobedecer todas estas cosas podría hacer que peligre su rol como vocero de la Confech. Que lo terminen ocupando barricadas sería también, loco, bueno, eso. Y también ese sería el otro efecto. O sea, bueno, pero oye, bueno, te tiras una lacrimógena, tú le tiras un Sander al Paco. Claro, te cubrís con un Sander. Claro. Pero bueno, es lo que, si ellos dicen que son tan democráticos, es lo que votó la gente, por mayoría, sí, por mayoría absoluta. Y nada, pues se la tiene que bancar, pues. Y tiene que ir a la marcha. Y de hecho ya está sentado ahí en la conferencia de prensa. No ha hablado mucho. Independientemente que ahí han habido preguntas de la prensa hacia él. Así como, ¿qué se siente estar aquí? ¿Qué se siente ser carne cañón? ¿Ah? ¿Qué dice tu papi respecto a esto? Yo creo que está bastante urgido. Sí. Debería, por lo demás. Debería. Oye, aquí nos envían un video sobre lo que fue la marcha en rechazo a la expansión de la industria forestal. ¿Se acuerdan que fue el otro día? Que sí, fue por bastante, supuesto. Fue harta gente igual. El Comité de las Demandas Populares. En Concepción eso fue. Sí. Buenísimo. la marcha que se llevó a cabo el otro día. Así que muy bien con aquello. Sigue las cosas, se sigue agrupando muchísima gente, por lo menos acá en Santiago de Chile. Se está juntando ahí en el sector, ojo, Plaza Italia y Cabezal Norte del Parque Bustamante, que es donde se está quedando mucha gente. Pero está la parte de Manuel Rodríguez por ahí, ¿o no? ¿Cómo? Es Cabezal Norte, ¿no? Donde está la estatua de Manuel Rodríguez, por esa zona, ¿no? Me parece que sí. Sí, sí. Me parece que es la estatua de Manuel Rodríguez, estoy seguro. Sí. Pero para que entiendas, Plaza Italia, edificio Telefónica, claro. Ahí está Bustamante. Exacto. En esa zona es donde se pone hoy por hoy la gente. Lo que está ocurriendo, insisto, y vamos a estar revisando los pormenores y haciendo contactos también con la gente que está ahí reporteando de la radio en la marcha. Esperemos que sea una marcha masiva y recordemos que no es solamente la marcha, está el llamado a cacerolear en el sector de... no, pues en todo Chile, ¿no? A las 20 horas. Sí, acá se ve en la cámara y se ve harta gente. De hecho, mucha gente. Mucha gente. La marcha empezó ya, ¿o no? No, se están agolpando todavía. No, sí. Una marcha que empiece puntual. Eso no ocurrió. Tampoco ha cambiado tanto el país. Uh-huh. No nos esperancemos tampoco. Eso sí. Todos llegamos puntuales, partamos. No. Claro. Eso no ocurre. De hecho, por lo general, por lo mismo que explicaba el Toño, también hay mucho... Pero mucha gente. Claro, pero hay muchos que vienen también desde sus lados. Entonces, obviamente, están esperando el último gil, digámoslo, que llegó, no sé, al liceo. Oye, te estamos esperando, ya partamos. Entonces, eso hace que todo ese grupo se demore más en uh-huh. llegar al punto de encuentro, o sea, al punto definitivo. Uh-huh. Oye, pero mucha gente, mira. ¡Qué bonito! ¡Qué emocionante! Sí. Es mucha vamos, gente. Vamos, vamos. Yo creo que en el segundo el piso de la Moneda deben estar urgidísimos. Así es. Ahora, marcha de pescadores y estudiantes también en este momento está cruzando el puente Yacolén. Esto es en Concepción. Así que entonces, también. Ah, interesante. Porque parece que te equivocaste en la hora. Sí, eso es lo que me decía acá mi fuente, que desconfiaba. Es que ellos van caminando hacia... Parece sí, que ellos van hacia... A las 12 parece que... Sí, eso puede ser. Confirmen ahí bien... Puede ser a las 12 y que el Profitador lo haya dicho así como empieza a la 1, así como estilo, uno sabe. Insisto, por lo menos la marcha todavía no empieza, pero hay muchísima gente agolpada desde el sector de Plaza Italia, incluso ya sobrepasando el sector probablemente tal de Plaza Italia para empezar la marcha. Es lo que está... ocurriendo en estos momentos. Es a las 12. ¿A las 12 en Concepción? Sí. Por eso van marchando estudiantes y pescadores y están cruzando ya el puente Yacolén. Así que está bastante, puede ser bastante complejo, insisto, para el gobierno, para la clase política en general. No, pero es que me sigo. ¡Ay, qué lindo! Todavía no, pues estamos activándolo. Ya, pues ahí tienen que empezar sí, ya rápido para que puedan también revisarlo alguna gente que no puede venir. No puedo hacer puede ir a la marcha. Tiempo. Pero sí. Si yo pensé que están en eso, pues están ahí con un centro de prensa en la mesa. Cosa que no pueden ver ustedes, pero yo estoy mirando desde acá y están ahí con sus computadores y todo lo demás. Y la idea es ir... Este no es mío. La idea es que vayan informando también a la gente que está, por ejemplo... fuera de Chile, o que están sus trabajos también para que siga apoyando. Recuerde, también está el cacerolazo a las 20 horas y es súper importante de lo que vaya ocurriendo. Exactamente. Bueno, mucha gente que por distintos motivos tiene que estar en otras cosas en este momento y justamente la idea que nosotros estamos dando para esto es que podamos estar transmitiendo y poder estar dando todo lo necesario para que ustedes puedan saber qué ocurre y estar al día, por supuesto, de esta marcha. Uh-huh. Sí. Es el concepto de esta transmisión también, que probablemente va a terminar más tarde, como ha sido en las marchas del año pasado, uh-huh. Principalmente porque obviamente nosotros también la idea que tenemos es estar entregando entregando la información también que está escuchando a Sande, el presidente de la Federación de la Universidad Católica, que dijo que este es un día tartamudea más que el del chiste que acá se cuenta habitualmente, pero señalando de que hoy día era un día para marchar, incluso para la gente que no estaba de acuerdo con la mayoría. Frase textual de, ¿cómo se llama? Roberto Sande, me parece que. Presidente, ¿puede repetir lo que dijo? Es que no. Este es un día para marchar, incluso para quienes no están de acuerdo con la mayoría. Frase textual, estoy sacando de el presidente de la Federación de la Universidad Católica, haciendo clara alusión, obviamente, a su misma posición, que la mayoría está por marchar y por la gratuidad de la educación. Él no está de acuerdo con la gratuidad de la educación, pero sí, si tiene que marchar, se marcha. Claro, si un representante elegido se debe a sus bases y a nadie más. Po. Sí, pues y, ese es el punto. Según Pablo Benavide, un tipo muy, ¿cómo se llama? Radical. Dice, al vocero de la CONE le cortaron el sueldo, que llamaron a marchar, según Pablo Benavide. No, porque hay que hacerla, pues, sí, eso es, también hay que dejarlo claro, así que está el punto que no es menor, que tienen que ellos demostrar que tienen calle. Y por lo tanto, como tienen que demostrar que tienen calle, no les queda otra que decir, bueno, sí, estamos acá y marchando, porque nosotros también queremos transformar la educación. Era interesante ver de que en realidad la CONE llamó con otra consigna incluso y todo eso. Sí, es cierto eso. Cambió la consigna de la marcha. Oye, nos dice la gente de Concepción, mandamos un saludo allá a Poder Popular de Conce. Es a las 12 la marcha en Concepción y en la Plaza Perú. Ahí parte la marcha en Concepción, así que nos confirman aquí por interno. A las 12 del día comienza la marcha en Concepción. En la Plaza Perú, ahí frente al frontis de la Universidad de Concepción, empieza la marcha. Así que por eso se entiende que los estudiantes y los pescadores iban rumbo a la marcha, cruzando el puente Yacolén. Eso es parte de lo que está ocurriendo, insisto, en este momento, un día de marcha. Y eso es lo que va a ser este llamado, para que estemos revisando constantemente lo que ocurre en la marcha por la educación gratuita. Y ojo, esto es una marcha contra la corrupción también, como la han denominado, ¿cómo se llama? Que no decían ellos. Que la educación la decíamos nosotros. Es parte de la consigna que ha convocado a esta marcha, la primera gran marcha del año. Recordemos que han habido varias marchas durante el año, pero la primera gran marcha por la educación, aunque algunos dicen que tiene que ver con otras dos marchas llamadas antes por la CONE, una marcha que la verdad no resultó como marcha, y la última del pasado 9 de abril, donde fueron alrededor de 5.000 personas el llamado de la CONE con el Colegio de Profesores. Que tenía que ver, y mucha gente se arrestó, y hubo una especie de discusión ahí con la gente de la CONFECH que no se quiso sumar a esa marcha en particular, porque la postura era distinta y porque entendían que ahí aquí había un apoyo implícito, si bien no explícito, pero implícito a lo que estaba haciendo el gobierno, y solamente decir queremos que sigan avanzando, cuando lo que se ha avanzado en esos términos no es lo que pedía el movimiento social. Que la por lo menos la agenda legislativa que ha tenido el Ejecutivo en el Congreso no ha sido lo que ha pedido el movimiento social, y eso por lo menos en la CONFECH ha quedado bastante claro, y que este es un año de movilización, así como lo ha planteado también la gente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES. Lo encuentro y también, disculpa, para explicar bien, porque hay distintos movimientos, está la ACES, por ejemplo, en Concepción está el Cordón Rodrigo Cisterna. Claro. En términos de estudiantes secundarios, que también son uno de los más activos allá. Dime. Iba a decir algo. Qué bueno que las demandas se han mantenido durante los años. Porque han pasado, por ejemplo, estamos en 2015, las movilizaciones grandes fueron el 2011. Fueron en 2011 y las demandas se han mantenido tanto por parte de la ACE, que son los secundarios, pensando que las generaciones van pasando por a través de la secundaria, y las demandas se han logrado mantener en el tiempo. se ha logrado mantener las líneas de esta organización, por ejemplo, que la ACES. Sí, pero yo creo también dejar súper en claro que está, por ejemplo, la ACES, la CONE, nombraba el Cordón Rodrigo Cisterna, pero son muchísimos los que van a marchar y que no están en ninguna de esas organizaciones y que también son muy importantes. Sí, no, pero a lo que voy más allá de la ACES es que se han logrado mantener las demandas en el tiempo. Sí. Y que hoy día estamos, o sea, no vamos a parar estas generaciones, por último, hasta que haya educación gratuita para todos. Hasta que la educación sea un derecho social. Oye, quieren aclarar acá un tema de una polémica que había en el TL, no acá por lo menos en términos de radio, en el TL, del matinal RBF, hashtag matinal RBF. Dice, oye, en Talca sí se marcha, los piducanos a las 11 en la Plaza La Loba. Porque estaban diciendo que en Talca no estaban marchando porque Talca es facho. Mentira, Pichihuencho salió a defender su ciudad natal y dijo, se marcha. A las 11 también en la Plaza La Loba, la gente de Talca. Mira, gente mal hablada nomás, pues que quiere ahí vilipendiar a la esforzada e izquierdosa gente de Talca. Nada, nunca tanto. Buenos días, compas, dice el Rula, ¿la revolución no será televisada o sí? No va a ser televisada. No, probablemente la repre no va a ser televisada. Como todas las marchas. No, es que ahí ¿se acuerdan la semana pasada en un programa que hay la noche acá que llamaron a una persona llamó? Uh-huh. Y a esa persona va a estar televisando de la marcha. Hacía una... era una especie de ironía por parte de Rula, lo estoy entendiendo. Dice, ¿la revolución no será televisada o sí? Y pone MQLTV, el portal de Nicolás Copano. Pero por eso, porque él va a estar en la marcha. ¿Va a ir a la marcha? Sí. Mira, qué bien. Y va a estar transmitiendo. Pero por lo menos no salía acá que iban a transmitir. ¿O sí? ¿Va a haber transmisión? En minutos de la marcha en MQLTV. Ah, mira que entrete. Vamos a ver qué tal sale eso. Qué chorifly. Bueno, pero la revolución, si no va a ser televisada, va a ser radializada. Siempre. Así es. Así será streameada, dice el Rula. Ahora entendí. Sí, yo estoy ahí ya. Está ya a punto de empezar la marcha, por lo menos el cabezal de aquella. Así que... Vamos a estar ahí pendiente. Sí. Vamos a hacer en cualquier momento un contacto ahí con... Esperemos que no se hayan quedado dormidos la gente ni las chicas también que van a estar por allá. Sí, el minuto a minuto ya está a punto de salir. Porque estoy poniendo un par de cosas, voy a tirar un minuto a minuto vacío. Entonces estoy llenándolo. Así que está a punto de salir. Gente, pueden ir colocando fotos y cosas por lo demás en el matinal RBF. Hashtag matinal RBF. Que si bien está llegando por varios lados, las vamos a ir después dejando todas en... la página web de Radio Villa Francia, esto es www.radiovillafrancia.cl. Ahí va a haber un lugar donde va a estar colocado la especie de minuto a minuto. A mí no me gusta mucho el tema del minuto a minuto, porque no es minuto a minuto, sino que vamos poniendo a medida que vayan pasando. Claro. Sí, pero así se le llamó a unos genios creativos de alguna parte del mundo. ¿Cómo le ponemos minuto a minuto? Minuto 59, minuto 59. Oye, yo... No es necesariamente así. Yo, viendo como los comentarios que hay en internet, hay un montón de gente que dice, pucha, no puedo ir a la marcha, pero estoy con ustedes, cabro. Hay caleta, así, mucha gente comentando, es como que ganas de estar ahí y no puedo. Pero en verdad esta marcha como que ha calado, por lo menos como en la gente, porque están todos como poniendo ahí su corazón. Se mezclan varias cosas. Se mezcla el tema de la educación y la demanda histórica de un año. Ojo, que recordemos que el año pasado fue bastante, bastante flojo. Muchos culpan a ciertos colectivos políticos, a el tema del cálculo, es que algunos se fueron a la institucionalidad porque todas las formas de lucha son... Y que en definitiva se hubo una especie como de bajón de retroceso. Por tanto, se mira con mayor expectativa esta marcha, pero también porque hay un montón de cosas que la gente quiere expresar, y no solamente a través de las redes sociales, sino que quiere expresarla en términos de lo que está ocurriendo en este país. Hay casos sendos de corrupción. Recordemos, el día de ayer tuvo que salir el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, a aplicar sus boletas a Giorgio Martelli. Vamos a estar hablando de Giorgio Martelli, que es aquel recaudador de las campañas de Bachelet. En la primera fue administrador de la campaña, en la segunda estuvo a cargo de la recaudación de sectores privados de la campaña Michelle Bachelet y ha sido un recaudador constante de las campañas de la Concertación. Y está este el caso Sokimich, que ha pegado muy fuerte, el caso Penta, el caso Cabal, por ejemplo, que vuelve a salir información donde aparece nuevamente Sebastián Dávalo en algunos mails, donde se empieza a sonar ya con más fuerza de que Michelle Bachelet estaba enterada de este negocio. Y que es más, algunos cheques y algunas cosas estaban en poder de Sebastián Dávalo, que era jefe de proyectos, gerente de proyectos de Cabal. Entonces, hay una sensación, un acuerdo político en ciernes que se fue firmado el viernes pasado y que ya tuvo, por ejemplo, como resultado, y algunos o la mayoría lo vimos así, que fue se cristaliza con la ratificación de Michel Jorrat, director del Servicio Puesto Interno, que hasta el lunes, por lo menos, era director interino y fue ratificado por Bachelet. Y coincide justo en el momento en que señala de que no iban a haber, o posiblemente, o seguramente, no iban a haber querellas contra políticos. Básicamente explicando de que el rol del Servicio Puesto Interno es recaudar y no perseguir. Así que, bronca hay, y mucha. El tema es que hasta el momento no se estaba generando más, ¿cómo poder decirlo? No se había dado oportunidades para poder expresarlo. Sí que es potente, es supermente interesante lo que está ocurriendo y que va a depender mucho de lo que pase en esta marcha en términos también de masividad y todo lo más que se espera, lo que va a prever en términos de la clase política. Entender claro. De que hay gente que está en la calle y que se empieza a generar también una musculatura de un movimiento social que siempre se enuncia, pero la verdad pocas veces está en lo concreto y en la práctica. O sea, la idea de hacer una marcha es presionar a los gobiernos, po. Esa es la... o si no, no se marcharía. Exactamente. Y si es que no hay una reacción de parte del gobierno o de la clase política, ya es como... Nos están dando la espalda absolutamente. Así es. Así que atentos que comienza la marcha de, por lo menos acá en Santiago, recordemos, ya lo hemos dicho, en Concepción a las 12 del día. ¿En Valparaíso alguien sabe a qué hora es? No tengo. Porque se está juntando gente en Valparaíso. Sí, pero por lo general en regiones un poquito más tarde a veces. Porque hace más frío, ¿no? Y porque los recorridos son más cortos normalmente. Sí. No, y aparte porque tiene que ver también con este tema mediático. Si están todos mirando para Santiago lo que ocurre, me parece bien que la otra empiece más tarde para que tenga también su difusión, porque generalmente la prensa funciona así. No es que está viendo hoy lo que está pasando en todos lados. Así que atento con aquello. Ya se empieza a punto de iniciar esta así marcha es. 16 de abril, Chile marcha el 16, fue el hashtag que se ocupó, que la educación no la decían ellos, parte de las consignas. Ah, ya había visto, yo marcho el 16. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Está? O sea, yo la había visto así ayer. Hay otro hashtag que ayer sí, agarró fuerza, que era el que se vayan todos, por ejemplo, sí. A propósito que lo instaló la gente de la ACES. No, pero yo el que más vi fue el Yo Marcho el 16, ayer. Sí, yo por lo menos así, yo le puse en el minuto a minuto, le puse Yo Marcho el 16. Sí. Así que el minuto a minuto además nadie lo ha pescado. O sea, la consigna, de repente, la consigna de que se vayan todos y que no decidan los corruptos, es la consigna, po. Pero claro. Yo marcho el 16 es como el que se ha ocupado más el hashtag, que es el gato, que se ocupa en Twitter y en Facebook. Exactamente. Así que esa es la forma de estar comunicado. Ahí tiré el... Pues es que no me escucha todavía, pero... que está ahí en la página ya... Disponible en la página ya el minuto a minuto, para que lo vean. Perfecto, está a punto de empezar la marcha, me dicen también ahí por interno, así que minuto a minuto, yo marcho el 16. Métanse ahí, sí, a Radio Villa Francia.cl y ahí está el especial RBF, yo marcho el 16. Esto es como una marcha a la UP, ¿no? ¿Por qué? Por la foto, digo yo. No, es una marcha reciente, solamente que le puse un efecto para que no se pixelee. Que le gusta los efectos. Es que ¿cómo se llama? La vectorización. La vectorización. Sí. Soy un adicto a la vectorización. Debo confesarlo. He aprendido a hacer la vectorización y no puedo dejar de hacerla. Exacto. No, sí, cuando lo aprendí, pasé toda una noche en vela vectorizando y no es broma. Bueno, así soy. Está bien, me parece. Así soy. Me parece. Ahí vamos a estar revisando entonces el minuto a minuto ahí de la marcha para que la tengan ahí presente. Sí, así es. Así que ahí sí me dan. Hoy le mandamos un saludo a Gabriel por habernos hecho ese banner. Con mucho cariño. Con mucho cariño para ti. Muchacho. Ojo de papel. ¿Le contaste que lo reemplazaste ya, no? No, no le he contado. No, que cuando uno se rucha el piso no está diciendo, oye, te estoy acerruchando el piso. Sí, pero cuando es un hecho consumado, sí. Ah, sí. Te hace obvio, el piso. Y puedes, claro, y puedes burlarte. Sí. Perdedor, le puedo gritar. Sí. Que de hecho eso es lo que voy a hacer. Voy a gritarle perdedor. Así tal cual. Sí. Bueno, y también que por supuesto, si es que parece que Profitador va, también nos podría hacer un contacto, ahí tenemos que ver también. A mí me gusta eso de ir cubriendo también las regiones. Acá por lo general uno cuenta cuánta gente estuvo en Santiago, a veces el movimiento está súper fuerte en regiones, uno tiene que abandonar también esa práctica, ese centralismo, claro, si es que en Santiago fue una marcha, no sé, chica, pero en regiones fue gigante, digamos, pues fue un buen día de movilización. No todo tiene que ser medido en Santiago, y eso es importante también ir definiéndolo. Como que está como por partir la marcha, pero todavía no está, parte. Está a punto de partir. Sí, como que está, como que hierve y hay un auto. Está calentando motores. Sí, pero ya estaban, por lo menos lo que había visto en una de las fotos, ya estaban posicionados como si le podríamos decir el principio de la columna, donde está la ACE, la CONE. La Confech y etcéteras, etcéteras. ya estaba ahí listo, así que probablemente porque ya va a estar corriendo pronto ya esta situación, así que ahí estamos viendo también todo lo que pasa acá en el hashtag Yo Marcho el 16, estamos informándonos y por supuesto también viendo el hashtag, o sea, simplemente marcha para ver informarnos. Y por supuesto, escríbanos a Matinal RBF también cualquier información que usted tenga para estar ahí subiéndolo y compartiéndolo. Exactamente. Y en la misma página, revisando que, bueno, a punto de comenzar la marcha por la educación, miles de estudiantes se reúnen ahora en Plaza Italia, la última, que está, insisto, esperando ya a partir en el cabezal de la marcha para que empiece a avanzar por la calzada sur hacia el poniente. Recordemos que para los automovilistas va a estar cortado toda esa zona desde Bustamante, Plaza Italia, calzada sur de la Alameda hacia el poniente hasta la altura de Echaurren. Se va a marchar el día de hoy. Así es. Así que una marcha con una longitud igual considerable, probablemente porque se proyectó y se ha proyectado bien, yo creo, por lo que uno está viendo, de que va a haber una buena cantidad de manifestantes y por lo tanto la marcha justamente también tiene esa proporción para que se pueda marchar y que la fila, la cola. Estoy viendo lienzo, por ejemplo, no más corrupción, nosotros elegimos nuestra educación. Parte de los lienzos que se ven en la marcha por la educación. Y recordemos que está marcha está cruzada también por los casos de corrupción que están habiendo. Por ejemplo, en Brasil también el escándalo es muchísimo. Ayer se fue detenido el recaudador, el tesorero del Partido de los Trabajadores. Se fue detenido el día de ayer. Estamos hablando del PT, estamos hablando del partido de gobierno, el partido oficialista, de la cual está la coalición con el PSOL que estaba Dilma Rousseff, el partido de Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores. Bueno, el tesorero... Es como el Partido Socialista. Exacto, es más o menos esa línea. Y con esa tercera vía también, acomodándose al modelo, etcétera. Partido etcétera. Socialista chileno. Sí que es parte de lo que está viéndose y... el escándalo grande a propósito del caso de corrupción de Petrobras y empresas asociadas en términos de licitaciones. También la están viviendo ahí bien jodida lo que está pasando en Brasil. Uh-huh. Y también estoy diciendo dónde quedan los discursos. Porque yo recuerdo, el Partido de los Trabajadores para muchos fue el ejemplo dentro de América Latina. Acá en Chile se trató de fundar un Partido de los Trabajadores, yo me acuerdo. Terminó siendo, para ponerle como un ejemplo, una especie de Concertación nomás. Así ¿Y es. Cuántos periodos ya lleva el Partido de los Trabajadores? A ver, Lula estuvo 2, si no me equivoco. Dilma Rousseff lleva 2. Harto sí. tiempo ya. ¿Y cuántos tienen ellos? ¿4, 5, 6 años? 4. Me parece que son 4 en Brasil uh-huh. también. Me parece que son 4. Anda por ahí con lo que lleva la Concertación. Bueno, sin contar el de Piñera, pero. Uh-huh. Que es lo mismo. Claro. Uh-huh. Como él la dijo, continuación. El quinto gobierno de la Concertación. Uh-huh. Esa fue la gran frase de Sebastián Piñera en su momento. Cuando está entrando al gobierno, se manda eso. Creo que, si no me equivoco, fue para un 1 de mayo, o sea, para un 21 de mayo. Uh-huh. Sí. Que habló del quinto gobierno de la Concertación y algunos quedaron, ¿qué? Así. Y la verdad, uh-huh. algo tenía de eso. Sí, mucho de porque, eso. O sea, porque la Concertación nunca fue lo que dijo que era. Exacto. Uh-huh. Sí, oye, marcha ya es trending topic, está en el número 9 en, ahí en Chile. Marcha. Obvio, sí. Me imagino que está el tema, la frase que más se ha visto, porque, ojo, no solamente en Santiago se está marchando, sino en todo el país, pero también se mezcla con otras marchas de otros países. De hecho, en Latinoamérica hoy día hay marchas en todos los países. ¿Sí? Porque yo tengo buscado en el buscador marcha y es como marcha en Uruguay, ya comienza la marcha en Uruguay, ya comienza la marcha en, no sé, México. En Argentina, por el caso mismo, sí. Están marchando en todas partes hoy día. Me parece estupendo eso. Uh-huh. Es que en bueno, Perú sí. también hay una marcha. Qué bueno que ocurra eso. Sí, po. Pues son por distintas despertar. Cosas, por el agua, bueno, pero todo relacionado con lo mismo, pues con toda una clase política coludida con la empresarial para el robo de todos los derechos vitales y sociales de los pueblos. Claro, y habla un poco del carácter internacional de esta crisis, uh-huh. que también es algo que hay que recalcar acá en nuestro provincianismo chileno tan característico. Por un lado creemos que todo ocurre en Santiago, pero por otro lado también creemos que todo ocurre en Chile, uh-huh. Que es una situación bien, bien chistosa y extraña. Y se nos olvida en realidad de toda la crisis que hay no solo en Europa, sino también en América Latina, lo mismo que yo he hablado con el caso Petrobras. A propósito de marchas por la educación, también hay movilización de trabajadores. Por ejemplo, alrededor de 600 trabajadores de la empresa Gardilicic División Andina se encuentran apostados en el camino internacional Chile-Argentina realizando cortes de ruta. También el acceso de la operación de Codelco en los Andes. Muy bien. Pasado las 2 de la mañana de este jueves y cumpliendo 4 días de huelga legal efectiva, el sindicato de trabajadores Gardilicic tuvo que reanudar la movilización que el pasado 14 de abril se expresara con barricadas en el camino internacional. Los trabajadores acusan a Gardilicic de intransigente y de tener nula voluntad de diálogo. En tanto, la empresa no ha entregado una propuesta o respuesta a las demandas expuestas en negociación colectiva. Así ya 8 días, es decir, están dilatando el proceso y agudización del conflicto. Hasta ahora siguen los cortes de ruta y las barricadas en los Chacalles y Camino Saladillo en el sector Peralito. Y los trabajadores recalcaron que no se mantendrán en el lugar y si la empresa insiste, radicalizarán las acciones. El sindicato cuenta con la voluntad de 600 trabajadores que exigen mejoras laborales concretas y entendimiento por parte de la empresa, quien compromete ofrecer a la organización, pero llegado el momento, Gardilicic no propone nada. Así lo sostuvo el presidente del sindicato, Guillermo Candia, recalcando que la empresa está forzando un conflicto de envergadura. Y así lo ha hecho en Rancagua con otras organizaciones de trabajadores y hoy con nosotros. Esto parece una receta y una forma de accionar que Gardilicic está utilizando de manera muy consciente. Es la forma que tiene la empresa de contestarles a los trabajadores. El camino ha estado cortado por cerca de 5 horas y hoy el sindicato cumple 4 días de huelga legal. Informa la gente, le mandamos también ahí saludos a la gente de la Confederación de Trabajadores del Cobre que envió esa información. Recuerda, está en el camino de la ruta internacional, la de Chile-Argentina, en la ruta de allá los Andes, que la empresa Gardilicic me parece que hace trabajo para Codelco. Son todas estas empresas, de una u otra manera, subcontratistas, uh-huh. que de una u otra manera poco y nada respetan los derechos, así los otros se lavan las manos. Dice, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, esto es un conflicto entre privados. Claro. ¿Les suena esa frase o no? No, esto es un conflicto entre privados. Así que estamos ahí en la previa, insisto, de la marcha. Comienza la marcha. Tengo comenzó ahí la marcha. Sí, comenzó la marcha ya. Buenísimo. Vamos a ir poniendo ahí el minuto a minuto para que también lo puedan ir revisando ustedes. Lo voy a poner también acá en Facebook, que también la gente nos alega constantemente de por qué no lo pusimos. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Por qué no lo ha dicho? Sí, ahí para que vean el banner de ¿cómo se llama? Vectorizado. Pero vectorización, la imagen, simplemente le puse que el tono negro se recalcara. Cosas que hago. Una vectorización. Bueno, igual, usted puede juzgar. Ahí, igual estaba mareado ese día. Hay explicaciones al caso, no es borrachera ni nada de drogas. Ustedes se darán cuenta que hay cosas mejores en todo caso. ¿Hay cosas mejores en la vida? Sí, siempre. Sí, siempre es cosa mejor en la vida, pero bueno. Oye, se nota que están todos en la marcha. ¿Por qué? Porque no hay nadie comentando. No hay nadie haciendo nada, así como. Pero qué bien eso. Sí, eso. Porque no hay comentario. Hola. Pero manden ahí desde la marcha, está bien, porque sí. Uno se iba a por ejemplo, nuestras Maldivas. Corresponsales en la marcha. Vamos a llamarlas pronto porque ahora ya empezó la marcha, así que vamos a hacerle una llamada para poder contactarnos con ellas. Perfecto. Sí, genial. Pues. Uh-huh. Vamos a estar ahí, por supuesto, en contacto, viendo lo que está ocurriendo. Lo que ya sabemos, por lo menos, es que ya la marcha ya comenzó. Como decía la banda, efectivamente ya sé que están todos allá, porque acá nadie comenta nada. Uh-huh. De hecho, incluso hasta en el Twitter se ve así... Como que está lentito. Que está lentito la cosa. Uh-huh. Entonces... bien, pues ahí también como lo que decía la Amanda, hay hartas marchas, hay una marcha de los invidentes en México, hay un montón de marchas que están apareciendo así también acá en el Twitter, pero lo que se ve es que efectivamente acá hay una muy buena movilización y hay una muy buena presencia de estudiantes y otros manifestantes en la marcha hoy día. Y eso a mí por lo menos me motiva bastante, me insisto, yo más feliz posible si es que todos están marchando en realidad y nadie está escuchando este programa hoy día. Uh-huh. Es lo ideal, sí. Pero sé que por supuesto hay quienes, incluyéndome, tienen que hacer algo hoy día y no pudieron o pudimos ir a la marcha. Y para ellos, por supuesto, informarse, saber cómo está la cosa y decirles que a las 8... no hay excusa. Uh-huh. Así que salga con su cacerola a la esquina, así que póngase de acuerdo los vecinos si quiere hacer un lugar ahí como más visible, y toque la cacerola ahí a las 8. Si hace frío puede seguir tocando la cacerola. Claro, o llevarse un termito con un cafecito. Claro. Con un tarrito, con una leña ahí. Claro, también, o algo más. Como usted quiera, pero la idea es que se sienta, que resuene y que se reviva, podríamos decir, esa llama tan apagada del 2011. Uh-huh. Es interesante que sigan, como tú decías, sigan siendo las mismas demandas del 2011. Y con mucho más ingredientes. Y con mucho más ingredientes, exactamente. Sí. Y por lo tanto hay que hacer que se cumplan, porque acá... Las maneras que nos dijeron que se podía arreglar esto no han funcionado. Uno sabía que no iban a funcionar, pero se están demostrando que no han funcionado. Uh-huh. Y que no quieren que funcione tampoco. Claro, la bancada estudiantil no va a hacer nada por cambiar esto. Podríamos decir también la idea de negociar con el gobierno, como algunos sectores insistieron durante el año pasado, tampoco sirvió. De hecho, hoy día se están sumando a la marcha. A la marcha contra la que no decían los corruptos. O bueno, no, que no sé bien cómo era la frase, pero... Que los corruptos no decían nuestra educación. Algo así. Uh-huh. Creo que la parafraseo levemente, pero ese es el concepto. Claro. Sí, que estamos, por supuesto, ahí bien, bien esperanzados de que esto... se levante nuevamente y veamos que esté bien esto. Así que vamos. Parece que tenemos un llamado telefónico. Uh-huh. Desde la marcha. Desde la marcha, nuestros corresponsales. No sé si Inés o Carmen. Así que vamos a ver qué nos dicen y comunicarnos, por supuesto, para estar al tanto de todo lo que esté aconteciendo acá en la primera marcha del año. Estamos ahora contactando precisamente con la gente que está en la marcha. Aló, Inés, ¿cómo estás? Hola, chicos, muy bien. Acá estoy en Plaza Italia. Oye, esto es hermoso. La convocatoria ha sido gigante. Llega mucha gente de diferentes sectores. No son solamente estudiantes. Hay trabajadores, hay empleados públicos. Está todo el mundo se sumó a la marcha con el hashtag de queremos que se vayan todos, y además la corrupción ha sido un tema presente en casi todos los carteles. Gente de edad, jóvenes, familias completas, es muy hermoso lo que se está viviendo. Como te contaba, la marcha aún no comienza, pero la gente está muy asombrada porque está desbordada la Alameda. Está bajando gente y está subiendo gente. Es muy hermoso lo que se está viviendo. Uh-huh. Oye, como bueno, en las marchas siempre hay un montón de lienzos. ¿Qué se ve? Se lee, por ejemplo, basta de corrupción, que ya estamos cansados. Hay adultos mayores que llaman mucho la atención de que se decepcionaron del sistema, del votar, de que elegimos y no somos representados. Hay otros que dicen más participación, menos corrupción también. Hay otros que llaman literalmente a levantarse en este minuto, porque ya nada más estamos cansados. Y bueno, y los típicos lienzos de cada universidad. Uh-huh. Perfecto. Más o menos así, esta es la pregunta que así siempre te incomoda a ti y la quiero hacer justamente para incomodarte. Más o menos al ojímetro, a la vieja práctica del ojímetro, conociendo las marchas anteriores y sus convocatorias, más o menos, ¿cuántos crees que están ahí reunidos? Más o menos, ¿cuántas personas habremos? Sí. Difícil calcular en este momento. De donde estoy, más o menos, mucho más de 40.000 personas, por lo menos. Ya. Mucho más. ¿De donde estoy? Lo que te iba contando, baja gente desde la Alameda, está bajando gente desde San Francisco que vienen con lienzos. Ah, sí. Ya, todavía están llegando personas. Uh-huh. O sea, sí, imagínate, Baquedano estaba lleno, llenísimo el parque, más hacia adelante también, y después la gente que sigue bajando de la Alameda. Claro. ¿Mm? O sea, ya están cortadas las dos avenidas, la marcha que se convocó en un principio. Imagínate, por ejemplo, en la Universidad Católica, todos los estudiantes están ahí esperando, más claro. Otras universidades que se sumaban a ese sector. Claro, exactamente. O sea, es mucha, mucha la convocatoria, sí, probablemente sí. Recordando a las marchas ya del 2011, incluso así, en esa masividad. Sabes que sí, recordando a esas marchas, y yo creo que más gente aún. Es hermoso lo que se está viviendo. Y bueno, tú decías, estamos conversando con Inés, la conocen también acá del matinal, están allá, van a estar informando, van a estar enviando también fotografías desde la marcha. Me dice que hay muchos lienzos respecto al tema de la corrupción. ¿Ha sido la tónica? Sí, es la tónica, porque los lienzos, por ejemplo, que podríamos decir que educación y no más corrupción, que el pueblo decida, otros lienzos que piden la salida de todos estos políticos corruptos que tenemos, y esa es la tónica que se está dando. Perfecto. Vamos a estar haciendo contacto telefónico constantemente. Cualquier cosa pueden llamarnos e interrumpirnos también. Y bueno, de lo que estamos conversando con Inés, ellos están en el sector de Plaza Italia. Sí, vamos subiendo ya, vamos a empezar a subir porque la marcha ya inició. Empieza a moverse. Mm. Hay gente subiendo todavía hacia Plaza Italia, mientras otra empieza recién a avanzar por la calzada sur, sí, hacia el poniente por la Alameda. Uh-huh. Claro, y no podemos decir que son grupos pequeños, son grupos masivos de gente, más de 100 personas por grupo son los que bajan por la Alameda. Perfecto, vamos a estar en contacto entonces, Inés, te despedimos para seguir viendo el minuto a minuto que estamos haciendo de la marcha por la educación y contra la corrupción, que ha sido la tónica también de las consignas que están repletando, no solamente en Santiago, recordemos, por ejemplo, en Valdivia ya está empezando la marcha, se está empezando a agrupar, a las 12 empieza en Concepción y así en Valparaíso, sí. Y en distintas partes de Chile. Sí. Ya, chicos, que estén muy bien. Nos vemos. Seguimos en contacto en un rato más. Chao, que estén muy bien. Okay, chao. Ahí estábamos con Inés, que nos estaba informando desde Plaza Italia lo que estaba ocurriendo. Estoy mirando acá en Valdivia, iniciando la marcha Hermanos Vergara Presente, por ejemplo, y se empieza a agrupar ya la gente ahí en el centro de Valdivia. En Concepción, recordemos que es a las 12 está citada la marcha en Concepción, y así a lo largo de todo Chile. Es impresionante, insisto, la cantidad de gente que empieza a bajar por Plaza Italia. Es, insisto, impresionante la cantidad de gente que está viéndose desde el cabezal de Plaza Italia. Sí. Por ejemplo, acá vemos que ya está Plaza Italia dentro de los hashtags, desapareció marcha, eso sí. Y está Confech dentro así de lo más hablado en las redes sociales, en Twitter. Por lo tanto, podríamos decir que además de todos los que están marchando en este momento, que están preparándose a marchar, están también hay mucha tensión fuera de la marcha, insistimos, yo creo que hay mucha gente y también se lee harto esto, así como, hoy me gustaría haber estado en la marcha, pero desgraciadamente no puedo, por X motivo. Claramente hay una sintonía, yo creo que súper grande esta vez, así con respecto a esta movilización que probablemente no estaba tan fuerte en el año pasado y alegra mucho de que sea así. Sí que, por supuesto, estamos ahí bien motivados y dispuestos también a esperar la largada. Ahí no corregimos la información, se había hablado de que haya partido la marcha, pero dado que nuestra corresponsal... Se está moviendo la marcha. Sí. Es que la verdad hay muchísima claro. gente. Eso es lo que está ocurriendo, básicamente. Y de hecho había gente que todavía iba subiendo, o sea, avanzando hacia el oriente. Para entenderlo, recordemos que la marcha va de oriente a poniente, sí. para que lo tengan muy presente ahí. Sí, pues. Bueno, ahí Gabriel, decirle que ponga CNN. Y, por supuesto, lo que decía el Toño, que claro, todavía hay planteles, hay grupos, así que están todavía llegando a la Plaza Italia. Están esperando entonces, llegar a la Plaza Italia. Entonces, no, la marcha no puede partir mientras hay tipos marchando para el otro lado. Y por lo mismo también y están los que parten, que son la Universidad Católica, Casa Central, pero por lo general parte toda la Universidad Católica, se puede afuera de la Casa Central de la Católica, la Facultad de Arquitectura y Humanidades y la Facultad de Economía y Negocios se ponen por lo general en Portugal, esperando a que la marcha pase por ahí y a ellos se integran. Entonces todo eso... De hecho, tiene razón. Hay sectores que van por los lados, que van llegando hacia eso. Sí. Por ejemplo, gente que viene del poniente, gente que viene del norte de la región metropolitana, nos referimos, qué sé yo, gente que viene de Renca, que viene de Cerro Navia, la gente que viene del poniente o la zona oeste, que viene de Maipú, Estación Central, la gente que viene de la zona sur de la región metropolitana también, se empiezan a sumar. Por ejemplo, la gente de la zona sur generalmente se suma en Santa Rosa, que hace esa avenida. Estamos hablando de muchísima gente que está en este momento, insisto, marchando por las consignas que están, educación gratuita de calidad, nada de para el sector más vulnerable, 70% del sector más vulnerable, todo. No, educación gratuita de calidad que establecida como derecho, que es lo que se debe cambiar y lo que debe entender por lo pronto este gobierno. Y segundo, el tema que cruza en términos de consigna el tema contra la corrupción, contra la clase política corrupta. Claro. No queremos corrupto, queremos que lo que decían la educación sea la gente. Básicamente lo que se está planteando. Pero lo que ha abierto también el panorama a que no solamente marchen estudiantes, porque antes era como, una marcha estudiantil, solo tienen que ir estudiantes. Pero ahora, o sea, bueno, siempre hay sindicatos, pero hay como más gente como pobladores en la marcha hoy día, porque ya es un tema de corrupción, es un tema de que cruza nuestras vidas, porque esta corrupción terrible que ha habido en Chile no es una corrupción de ellos, sino una corrupción que nos afecta directamente a todo el pueblo chileno. O sea, perdón, a todo el pueblo que vive en el territorio Chile. Claro, a todo el pueblo trabajador, poblador. Claro, a mí no me gusta mucho la palabra que utiliza mucho la CONFECH y la FEUC, o sea, la FECH, que es la de actores sociales. Es como un poco tibia la palabra, pero creo que representa un poco lo que quieren intentar decir, esta diversidad de personas, de grupos, de identidades que están también poniéndose en esta movilización. Uh-huh. Como tú decías, pobladores, trabajadores, estudiantes, están todos ahí, podríamos decir, participando, porque consideran de que esto ya no es solamente estudiantil. De hecho, yo creo que podríamos ver, y ojalá que sea así, y habría que hacer como un análisis por marcha de qué carácter revistió esta marcha. Si esta marcha logra rebasar lo estudiantil, significa que estamos viendo algo mucho más potente. Hacemos un recuento. La marcha ya ha iniciado, independientemente, como estamos explicando, y estamos en contacto telefónico, independientemente de que hay gente que todavía sigue llegando a la marcha, hay gente que sigue ascendiendo hacia la marcha. Recordemos que la marcha va de oriente a poniente. Para la gente que no es de Chile, que no entiende qué es eso, Plaza Italia es un centro neurálgico simbólico que separa la, por así decirlo, clase alta de la clase baja, ricos de pobres, independientemente de que Providencia no está así, por lo menos Santiago, la capital del país. Mucho más arriba vive la gente con más dinero, nos referimos a que se iba a la Deisa, las Condes recién hacia arriba, pero simbólicamente en la historia de nuestro país ha sido un centro neurálgico. Bueno, la marcha empieza ahí en Plaza Italia, donde hay una especie como de circunvalación ahí, me extraña, como una especie de redondela donde un pastito y se celebran los triunfos de Chile, los pocos y nada que tenemos, pero cuando hay se celebra. La muerte de Pinocho también. La muerte de Pinocho no se celebró solamente ahí, se celebró en todos lados. Pero la gente se reunió en Plaza Italia. Ojo, algunos que intentaron llegar hasta escuela militar. pero bueno, la muerte de Pinochet fue una fiesta gigantesca acá en Chile. Pero bueno, Plaza Italia está y está rebasado de gente. Son columnas y columnas, cuadras y cuadras de gente marchando. Esta es la primera marcha por la educación. Y ojo, es la primera marcha que en esta fecha, estamos 16 de abril, en términos por la educación e inclusive en términos de magnitud, es una de las primeras marchas, la única marcha que estuvo antes de, qué sé yo, fines de abril, que es cuando empezaba el calendario de marchas, como se le llamaba, fue la marcha de Hiroicén, que estuvo en cercano por ahí por marzo, que fue una de las que abrió más o menos la grande alameda en términos de masividad. Después de esa vino la marcha de los 200.000, como se le llamó, a la 200.000 en Chile. Pero acá en Chile, o por lo menos en Santiago de Chile, digo, habían cerca de 100.000, 150.000 personas. Y se vuelve a esa gran masividad, pero también se inaugura desde tema temprano. De hecho, el 2011, cuando inician las movilizaciones, inició con la primera marcha convocada, que fue un 28 de abril. Hoy día estamos 16 de abril, la quincena ya de abril, y la marcha se pone de manifiesto con un contexto político, con un escenario que está cruzado por los casos Penta, Sokimich y Cabal, que lo iremos explicando también en la transmisión, que tiene que ver con la corrupción de la clase política, con el financiamiento irregular o ilegal de campañas políticas transversalmente. Ahí se están moviendo. Oye, una cosa, si usted todavía dice no, ¿para qué marchar? ¿Le doy un dato para que vaya corriendo a Plaza Italia? Ahí nos llega saludo ahí a la gente de Mala, que nos manda fotografía, precisamente con la consigna, y me dicen, para leerles rápido, como siempre la hace dando la cara, que se vayan todos. Esa es parte también de los gritos y las consignas que se están dando ahora en este momento en la marcha. Para un motivo más, el panel de expertos propone una alza de 30 pesos a la tarifa del Transantiago. Me estoy weyando. Mándenme el link, me voy de esta. Vamos, ¿por qué no cortamos el programa y vamos a marchar así? Vamos a quemar el panel de expertos. Se reúne allá en Plaza Italia, de hecho. Vamos. En la oficina ahí, ¿no? Sí, es verdad. Y les pagan por reunirse a pensar que a pensar en cómo cagarnos la vida. Y ahí está. Esta es la parte cuando la gente después empieza a defender el semáforo, la señalítica y los derechos humanos de los postes. 30 pesos, sí. 30 pesos de alza en el Transantiago. Podríamos hacer otro reportaje a propósito sobre si los semáforos tienen derechos humanos. No, sí, no, ¿para qué? Pero bueno, no. Paraderos del Transantiago. Seguimos con el tema de la marcha. Estamos con el hashtag Yo Marcho el 16. Hashtag Yo Marcho el 16. Y en minuto a minuto pueden meterse a radiovillafrancia.cl. Se está ahí actualizando constantemente lo que tiene que ver con la movilización. Y estamos también a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central. Y estamos también por el www.radiovillafrancia.cl online y también a través de TuneIn. Partió en Valdivia. Seguimos. Partió en Valdivia. Partió en Valdivia. Buenísimo. Así que ahí vamos a por supuesto poner eso, como habíamos dicho acá en nuestro antiregionalismo, no, anticentralismo y proregionalismo, uh-huh. No del partido regionalista, por supuesto, aclaramos. También vamos a estar informando de qué pasa en las marchas fuera de Santiago, en las marchas en las distintas regiones, y por eso vamos a estar informando también en el minuto a minuto que ya la marcha en Valdivia partió. Y se partió, tengo entendido, desde la isla Teja. Mira. Por lo menos la imagen que yo vi. Ahí está la gente de la Universidad Austral. Exactamente. Mandamos un saludo. Sí. Hoy en Linares también, Maule, la región Linares, de Maule. Uh-huh. Veo un cartel que dice, si el gobierno no evoluciona, el pueblo revoluciona. Mira, saludo a la gente también ahí de la séptima región de Linares. En Talca también se iban a juntar a las 12. Nos decía Pichihuenchu. Para que dijeran que Talca se movilizaba igual. Cuando todos dicen que Talca no pasa nada, hasta Talca se está movilizando. Uh-huh. Es un indicador de que... De... Y nosotros no deberían tener vergüenza. Deberían tener vergüenza. Y Benavides que está molestando a Talca, pero en Talca se están movilizando. Ojo, y en Talca se vienen movilizando hace bastante rato. Recuerda que estuvieron los secundarios en paro, los profesores estuvieron a fin de año también ahí con tomas de colegio y lo demás. Súper bien lo que está ocurriendo, insisto, en... el país. Esta es la primera gran marcha y está iniciando con una palabra que ya está cruzando los TL y distintas partes, masividad. Así es. Masividad. Sí. Así que... ¿Se podrá estar configurando una especie de 2011 nuevamente? Podría ser. Ojalá llegue más allá. Peñailillo creo que está en este momento muy preocupado y no por las boletas que dio a Giorgio Martelli. Yo creo que Peñalillo debe estar desarrollando una especie de hernia o algo así en recordemos este momento. Que Rodrigo Peñalillo, ministro del Interior, intervino el año pasado la CONFECH con unos militantes del PPD para tratar de alterar la votación. Preocupado. Recordemos que Peñalillo también viene de la CONFECH. De hecho, quebró la CONFECH. Que es considerado uno de los traidores de la CONFECH precisamente por haber terminado negociando. Estamos hablando del tiempo donde se fraguó el CAE. De ese tiempo estamos hablando del crédito con aval del Estado que endeudó a miles y miles y miles, no solamente de estudiantes, de familia en este país para poder acceder a la educación superior. Eso fue durante el gobierno de Ricardo Lagos, donde era dirigente estudiantil de la Universidad del Biobío, si no me equivoco. Universidad del Biobío, sí. Rodrigo Peñalillo, hoy día, esto fue, estamos hablando del año 2004-2005, terminó siendo... hoy día ministro del Interior del gobierno del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Eso es lo que estamos reportando en el momento. Vamos a ver un tema de contacto en vivo para que vayan perfecto. Ahí revisando. Sí, uh-huh. Acá también informando en Valparaíso, también se está preparando, se están reuniendo la marcha, por lo que estoy viendo, parte en la Plaza Sotomayor, uh-huh. En la localidad de Valparaíso, así que también, por supuesto, vamos a estar informando también de lo que esté ocurriendo allá. Como decíamos, esta es una marcha no solo masiva en Santiago, sino también es masiva en cuanto a todos los lugares que... en todo Chile y alrededor de todo Chile se está realizando o se va a realizar la marcha. La marcha de Santiago como una, siempre es como la más temprana. Valdivia también partió a la misma hora, pero por ejemplo Concepción todavía no parte. Uh-huh. Todavía no parte ni siquiera a la hora convocatoria, tenemos que recordar. Para los que no son de Chile, que en Chile la marcha se, por lo general se llama unos 40 minutos antes de partir. O sea, si es que sea a las 11, por lo general va a partir a las 11, alrededor de las 11:40. Uh-huh. Por lo tanto, eso tenerlo claro. Sí que estamos viendo que ya en Valparaíso la gente ya se está empezando a reunir. Uh-huh. Los estudiantes, diversos manifestantes, sí que... está interesante la cosa y está bastante prometedora, no solo en Santiago, sino también en regiones. Sí. Bueno, importante los llamados también como que hacen las universidades en regiones, como que eso también ayuda a movilizar, po. Que se suman las organizaciones a lo largo de todo Chile estudiantiles, claro. Por eso hay marcha. Por último, si de una sola de una sola universidad en una región sale a marchar, igual ya hay harta gente marchando. Exactamente. Y nos vamos ahora hasta la marcha. Estamos conversando con Render, un amigo ahí, también reportero gráfico. Render, ¿cómo estás? Bien, estimado, aquí. ¿Me escuchas? Bien, estimado, aquí estamos. Es interminable la cantidad de estudiantes que han llegado, por lo cual se vio obligado Carabineros a abrir en la vereda norte de la Alameda, sacar las barreras, porque son muchos las columnas que siguen llegando hasta la Alameda. En estos momentos todavía no termina de salir de Plaza Italia la cantidad de gente que hay. O sea, estamos hablando que se está no solamente por la calzada sur de Oriente a Poniente, sino por las dos calzadas, sur y norte. Está por las dos Correcto, en este momento las columnas están marchando por las dos calzadas de la Alameda. ¿Y eso lo abrió Carabineros viendo la magnitud de lo que estaba? Sí, la cantidad de gente, por eso Carabineros se vio obligado a sacar las barreras de contención que había en Plaza Italia. Buenísimo. ¿Cómo cuánta gente tú ves de dónde estás? Porque entiendo que hay muchísimo en todos lados. Estoy yo en este momento, yo te digo, estoy en la mitad de el frente al Cerro Santa Lucía y todavía se ve gente que ya está saliendo de Plaza Italia y ya la primera columna, la avanzada, está más o menos a la altura de San Antonio ya. Perfecto. Estamos hablando con Render. Tú, hace un rato nos enviabas también fotografías que habían detenciones a propósito de que había mucho control a estudiantes secundarios particularmente. Sí, en la mañana, a primera hora, entre las 10:30 de la mañana, hubo mucho control de parte de fuerzas especiales a los estudiantes que estaban llegando a Plaza Italia. Le estaban revisando bolsa y mochila y hubieron dos estudiantes detenidos. Algo le encontraron en la mochila que Carabineros no especificó qué fue y los tomaron detenidos. Perfecto, estamos conversando con Render desde la marcha multitudinaria que nos ha señalado lo siguiente, de que están marchando a propósito de que Carabinero tuvo que abrir una de las calzadas de la Alameda por la calzada sur y la calzada norte de oriente a poniente avanzando en plena Alameda. Completamente las dos calzadas abiertas, marchando miles y miles, no solamente estudiantes, me decían, hay trabajadores, gente. Hay trabajadores, hay profesores, lo más probable es que he visto banderas de lienzos de algunos sindicatos también que se adherieron. Oye, en tu opinión, hay gente que está diciendo que esto se parece mucho, incluso podría incluso devolverse un poco más, a las marchas del 2011. ¿Cuál es tu percepción? Sí, es muy similar a una de las marchas del 2011 que aglutinó casi más de 100.000 personas. Yo en este momento te diría que estaríamos bordeando más o menos esa cantidad de gente en este momento. Perfecto, Render, te mandamos un abrazo fraterno, llamado a cuidarse en caso de represión y vamos a estar atentos de lo que está ocurriendo en la marcha ya por la educación y que no solamente, por lo que nos decían en el otro contacto telefónico anterior, no solamente el tema de educación, hay mucho lienzo, mucha consigna contra el tema de la corrupción política. Sí, hay mucho lienzo sobre la corrupción. Hace poquito que fotografié un pancarte que están pegando que dicen que la izquierda y la derecha fascista se financian por los mismos dictadores. Que es básicamente lo que está ocurriendo en el contexto y en el escenario informativo actual. Un abrazo grande, Render. Cuídate harto también allá. Y que, bueno, vamos a estar viendo ahí también su fotografía. Pueden seguirlo ahí en Megáfono Popular. En Megáfono Popular. Ya, pues, que estén muy bien. Un abrazo grande. Saludos a todos. Y seguimos acá en el matinal de Radio Villafrancia, matinal RBF es el hashtag en Twitter, y también pueden seguirnos en el fanpage, en la página de Facebook que es Radio Villafrancia, también ahí abajo de el banner que está puesto o abajo del afiche, qué sé yo, que puso ahí Joaquín. Importante señalar. Puedes seguir el minuto a minuto también ahí. El minuto a minuto en radiovillafrancia.cl. Exactamente. Entra ahí, lo va a ver en la portada, ¿cierto? Sí, exactamente. Buenísimo. Estamos hablando, hemos hablado con ya varias gente. Está Inés en la marcha, que hablamos hace un rato. con render recién. Pueden seguirlo también en la fotografía ahí en arroba megáfono popular. Y estaremos conversando con muchísima gente que está en distintos puntos de la marcha. De hecho, me decían algunos que estaban tratando de encontrarse, porque la verdad era un mar de gente el que había hoy día. Y las consignas son las siguientes: educación gratuita y de calidad, nada de que a media, nada que para el 70% más vulnerable. Educación gratuita y de calidad, establecida como derecho. Que haya ese cambio constitucional, no en términos de crédito, no. Educación gratuita, esa fue la consigna que inició, por lo menos en el 2011, en la primera marcha del 2011, que fue el 28 de abril en adelante, hasta recordar la de 4 de agosto y otras más que hubieron, que fueron muy multitudinarias. Y en el contexto en el que se está viviendo hoy día contra la corrupción de la clase política. Ha sido parte de los lienzos, por ejemplo, la ACE está desplegando ahí en el sector de Santa Lucía, nos enviaba también la gente de la revista Mala. Que se vayan todos. Esa era parte también de las consignas que hay hoy en la marcha. Ya comenzó la marcha en Valdivia, estamos viendo, y está por empezar la marcha en Concepción. Sí, está por comenzar nominalmente, porque recordé lo que decía hace un rato. En este país, por lo general, se demora un poco más que comiencen las marchas que la hora convocada, por lo tanto, lo que decís debería estar por cerca de partir. También estamos viendo que estudiantes se agolpaban ahí en Plaza Sotomayor, también para manifestarse allá en Valparaíso. Por lo tanto, lo que estamos viendo es realmente una marcha en reales características y en reales dimensiones de nivel nacional. Esto es bien interesante, bien llamativo. Yo creo que va a dejar un espíritu bien alto así de lo que se está haciendo la movilización y de resultar además positivo el cacerolazo. Va a generar un día de protesta como hace tiempo no ocurría. Uh-huh. Y eso, por supuesto, es lo que uno, por lo menos a nivel personal, está esperando y deseando. Sí que parece ser, como decía Render, como también decía ahí la Neis, parece tener algo de un saborcito 2011 esta movilización del día de hoy. Uh-huh. Lo que, por supuesto, alienta. Uh-huh. No la parte amarga del 2011, por supuesto. ¿Cómo? No las partes amargas, que es la parte de la represión. O sea, eso todavía no lo sabemos. No. De hecho, eso también es una de las preguntas que yo creo que se van a resolver. En realidad, ¿cómo está la mano de la represión en este año? Uh-huh. ¿Y cómo va a responder en realidad un gobierno que se ve bien apretado? Porque está bien apretado. ¿Cómo se va a ver este gobierno bien apretado con una manifestación tan grande? Uh-huh. Es una de las preguntas que, por supuesto, esperamos que no se resuelva mal, pero por supuesto está ese interrogante y probablemente a eso de la 1:15 en adelante, como tradicionalmente. En la tele, cuando está por partir los noticiarios, se va a ver esa parte. Uh-huh. Y vamos a poder resolver ese misterio de, en realidad, cómo va a reaccionar el gobierno así en cuanto a su fuerza represiva respecto a una movilización tan grande. Uh-huh. Volvemos a decir la información que nos estábamos escuchando ahí a través del llamado con Render. Carabineros tuvo que abrir la calzada norte de la Alameda. Están avanzando por las dos calzadas de la Alameda, la marcha, por la magnitud, insisto, de gente que hay hoy día marchando desde Plaza Italia, por lo menos en Santiago de Chile, en la capital, desde Plaza Italia, oriente, hacia el poniente, por la Alameda. Uh-huh. La Alameda, para que nos conocen bien acá, pasa por el centro neurálgico, es como la columna vertebral del centro de la capital, y que pasa también frente a La Moneda, que generalmente en esa parte se corta la calzada, independientemente de que hayan abierto las dos, porque está completamente resguardada y militarizada por la policía militar de Chile, que son fuerzas especiales, gente del GOPE, etcétera, etcétera, de la policía uniformada. Y se avanza hasta Chaurren, que es más o menos la altura donde va a estar colocado un escenario. Es parte de la información. ¿Eso es altura del metro Los Héroes? Más o menos. Es un poquito pasado. Sí. Ya. Más o menos pasado. A la altura del metro Los Héroes, un poquito más, así, casi, llegando al sector de la zona conocida como el barrio República. Claro. Ya. Está como entre metro y metro. Ahí Rosilva nos mandaba, pero lo mandó mal el hashtag, puso matinal nomás. Mandaba ahí la información de que llegaron los pescadores también a Valdivia ahí en el calle con un botecito a protestar. Hermoso. Sí. Hermoso. Lo voy a retuitear igual porque me parece que está muy hermoso. Lindo. Uh-huh. Estamos hablando de pescadores. Esto es en el sector de Valdivia. Sí, en el Calle Calle. Uh-huh. Ahí frente al mercado fluvial, si no me equivoco, está justamente este bote manifestándose. Así que bien lindo, una lindo gesto también de apoyo y que muestra justamente lo que tú decías, Amanda, esta transversalidad. Uh-huh. Hasta los pescadores se sienten uh-huh. convocados, se sienten llamados a este día de movilización y de protesta. Y ahí se están presentando ahí con su bote, mostrando también, si no me equivoco, ahí tengo que ver bien la imagen, pero creo que no se ve bien el lienzo. De ahí, si es que Rosilva nos podría describir un poco qué decía el lienzo ahí del... De los pescadores. De los pescadores. Esto en Valdivia, es al sur del país. Esto es la... ¿Qué región está? De Los Ríos. Es que tiene un número nuevo, esta es la decimoquinta, ¿no? Decimoquinta, creo que la decimocuarta. Decimocuarta. Sí. Ya. Recordemos que hubo un cambio de regionalización y que antes era la región de los lagos, nomás estaba dentro de toda la décima, pero Valdivia se está movilizando y también se están sumando también ahí los pescadores. ¿Qué pasa también en Valparaíso? Si pueden ahí ubicar también a la gente de Valpo, vamos a llamar en un rato más también probablemente a la gente de allá. Concepción está ahí agrupándose en la Plaza Perú. Esto queda frente a la Universidad de Concepción, cercano al barrio universitario, cercano al centro, y de ahí avanza precisamente hacia el centro de la ciudad. Es lo que está ocurriendo, insisto, en estos momentos, en esta marcha que ha sido, insisto, multitudinaria hasta el momento. Estamos hablando de que son las 12. Uno que conoce las marchas y conoce estudiantes, hay gente que está recién partiendo para allá. Sí, sí. Se quedó dormido, sí. Ocurre mucho. Y también lo que insisto, así como que uno se junta, nos vamos a juntar en el liceo y uno llegó tarde y todos estamos esperando el que llegue tarde para partir a la Plaza Italia. Entonces no es solamente el que se despertó tarde, sino que el que se despertó tarde hace que todos los demás lleguen tarde. Entonces claramente esto va a seguir agolpándose, va a seguir creciendo. Probablemente algunos que están viendo el Twitter, los que están viendo las redes sociales. De hecho hay uno que dijo así como, me voy a ir a la marcha, si no sirve nada tuitear. Y así como que yo creo que también algunos van diciendo, bien, me parece. Quiero hacerme parte de este momento que tiene su grado de histórico. De hecho ayer, bueno, la gente que habitualmente escucha este matinal de distintas partes de Chile dijo, mañana nos escuchamos el matinal y nos vamos a la marcha y vamos a estar comentando desde ahí, cosa que se ha hecho independientemente que hay mucha gente también mandando saludos desde fuera de Chile, que dice, yo no puedo estar. Pero estoy ahí, de una u otra manera, acompañando a mi pueblo, a la gente que se está manifestando, no solamente por el tema de luchar por educación. De hecho, por ejemplo, el otro día, fuera de esto, abstraéndonos un poco lo que está ocurriendo con la marcha, que vamos a ir inmediatamente, pero quiero hablar de lo que está pasando en Bulgaria. Y usted me pregunta, ¿por qué en Bulgaria? Porque resulta que en Bulgaria se está haciendo una ley, que pronto ya va a estar aprobada, de hecho todo indica que va a ser así, que tiene que ver con el financiamiento por parte del Estado a la educación de sectores privados. Para entenderlo claro, el proceso por ahí por el año 93-94 en Chile, que es la educación particular subvencionada. Y se están en esa discusión. Entonces están mirando muchísimo que hay probablemente el problema también lo mismo de corrupción y todo, y no ha sido muy fuerte la reacción de parte del tema de estudiantes. Por lo cual los estudiantes han empezado, con foros, con talleres y con un montón de discusiones y estudios, a mirar el caso chileno. Estábamos hablando el otro día con un chileno que está allá en Bulgaria y que me decía que están muy atentos y muy preocupados de lo que es el proceso del movimiento estudiantil chileno, que para ellos es un ejemplo de lo que está pasando. Quizás nuestra reacción en términos de pueblo ha sido bastante larga. Fue casi ya pasado 21 años, cuando empieza el día del 2011 a generarse esto, con lo que fue el 2006 con el pingüinazo, que fue el primer remesón en el primer gobierno de Bachelet, y con lo que fue el mochilazo también, allá durante los primeros años del gobierno de Ricardo Lagos, estamos hablando del 2001. Un movimiento que ha ido madurando, una generación que ya no le tiene tanto temor al viejo relato de los militares como lo asusaba hace una semana Sergio Vitar, por ejemplo. Entonces, estamos acá viviendo una cosa bien impresionante, pero que también sirve como modelo en otros lados. Por ejemplo, cuando hablábamos con la gente del estado de Guerrero, que tenía mucha admiración también por lo que ocurría en Chile con el tema del movimiento estudiantil. Sí. Recordemos que dentro del contexto de los movimientos del 2011, en el diciembre del 2011, son asesinados estudiantes de la Raúl Isidro Burgos, de la Escuela Normalista de Ayotzinapa. Exactamente. Fue ese levantón que igual también tuvo carácter internacional del 2011 y que de hecho partió. Uno de los primeros lugares donde se manifestó eso fue en Chile. ¿Sabí dónde hay una marcha muy masiva y muy linda? ¿En dónde? Aysén. Nos manda Glenda Dunati desde allá. ¿Me puedes mandar el link para ahí a Te lo mando inmediatamente. Para poder ponerlo en... Hermoso la marcha que incluso te está dando en Aysén. Estamos hablando de Aysén, que es la Patagonia. Estamos hablando de que Aysén es una de las zonas más australes, más al sur del país, que para algunos viene siendo como Magallanes, pero como está tan al costado y al final la Patagonia de Aysén, se da esta y es bastante, bastante masiva, insisto, la marcha que se está dando en estos momentos en Aysén y es, insisto, masiva. Así es la marcha en Aysén. Estamos en el matinal RBF en el hashtag, ahí la está dando Glenda Aldunate. Mandamos saludo, como siempre, auditora habitual de este matinal de Radio Vía Francia, que va de lunes a viernes, todos los días de 10 a 1 de la tarde. Hoy día vamos a seguir de largo informando lo que sea necesario y vamos a estar haciendo contactos también con la gente allá en la marcha, acá en Plaza Italia. Y de hecho, vamos a tirar, nos están preguntando el teléfono, sí, el 022-403-8786. El teléfono acá es el 022-403-8786. Ese es el teléfono de Radio Vía Francia, un teléfono fijo donde usted también puede comunicarse, ir contando lo que está ocurriendo en sus distintas ciudades, pero también puede ser. La posibilidad desde creo que está pasando o mandando apoyo también a los estudiantes. Por ejemplo, Claudia Lártiga nos manda saludos desde Montevideo, escuchando lo que pasa en la marcha. Arriba los que luchan. Mandamos saludos también a la cantidad impresionante de chilenos repartidos por el mundo. Momo, por ejemplo, que está escuchando desde temprano, que él escucha habitualmente el programa desde España. No he visto a... ¿Cómo se llamaba esta persona que escucha de Australia? Que tiene un nombre como medio, nombre demasiado medio raro el nombre. Tengo total conciencia de quién es, pero su nombre no lo puedo... tengo que leerlo para poder repetirlo, sí. Esa es la verdad. En Aysén, entonces, también tenemos ahí movilización. Uno de los sectores más australes del país se está dando ahí movilización. Que recordemos que, dicho sea de paso, también están los empleados públicos hace bastante rato movilizados. Así es, de hecho está la FENATS, está movilizado durante 3 días. Porque están los empleados públicos, agrupados en la ANEF, y la FENAT a lo largo de todo el país, que tiene que ver con la Federación de Trabajadores de la Salud. Pero que se fue en esta semana, los empleados públicos de Aysén están hace... van a cumplir 2 semanas, si no me equivoco. Sí. Y están pidiendo, por favor, que se pongan las pilas, porque se han empezado a sumar con pescadores y todo lo demás, y se está configurando una especie de movimiento social de Aysén. ¿Recuerda? Tu problema es mi problema. Por supuesto. Verano del 2012. ¿Cómo recordar esa emotiva noche escuchando la radio? De hecho, yo creo, no me acuerdo por qué parte del streaming escuchaba, porque uno se colgaba de lo que llegaba, porque como colapsaba la señal de streaming. Y yo me acuerdo que pasé por tanto streaming escuchando las noches de ese programa y claramente concientizó a todo el país. Una gran, podríamos decir, una experiencia así elogiable y que uno también espera de que se reviva. O sea, como que tal vez los elementos inconclusos de los años anteriores se están volviendo a abrir. Y eso es... Oye, quiero mandar un saludo a Patricio Iván Ortiz Reyes, que está en la fanpage en Radio Vía Francia, en la página de Facebook, y que nos está enviando F-16, banderas chilenas, agradecimiento al general Pinochet y todo el tema. Mayagüe 827 es la dirección acá de Radio Vía Francia. Venga cuando quiera, lo esperamos, si es que se atreve acá a venir. Acá damos cara, así sí, que venga. No, ningún problema. No hay ningún problema. Y si quiere el disco del F-16, también. No creo que tenga. Así que seguimos, insisto, transmitiendo acá el especial de Día de Marcha. Marcha en el país. Recuerde que está la marcha hoy, que se está en estos momentos desarrollando. Y también está el cacerolazo, la convocatoria, sí, que está hecha hace ya varios días a las 20 horas a lo largo del país. Saque su olla. Sí, el lugar, su esquina. Si está en Ñuñoa, en Providencia, saque la olla con teflón, claro, póngale ahí. Y si no, pues saque la de aluminio. Un tarro también sirve, sí, cualquier cosa para hacer ruido sirve. Empleados públicos de ICE luchando por nivelación de zona desde el 31 de marzo. Muchísimas gracias, Calfulicán, como siempre ahí aclarándonos esa situación. Calfulicán también, ahí de la Patagonia, dirigente social y muy activo también ahí lo que fue el movimiento social de ICE en ese verano del 2012. Oye, me dicen que en Valparaíso también, muchísima gente agrupándose allá en Valpo, qué bueno. ¿Quién dijo que en Talca no había? ¿Ah? ¿Quién dijo que en Talca no había? Ahí manda Pichihuenchu una foto desde Talca. Que mándame el link también para... Lo acabo de retuitear, te mando el link sin ningún problema. Sí. Mientras aquí llega amablemente nuestra compañera, mientras estábamos como pulpo haciendo varias cosas, nos manda ahí un cafecito. Sí. Esto... Decimos que las otras compañeras están en la marcha y todo lo demás. Así que buenísimo lo que está pasando con la marcha por la educación y contra la clase política que tiene que ver contra los hechos de corrupción que se están viviendo. Sí, yo insisto que tal vez de lo más destacable que pueda tener esta marcha es que rebalsa lo estudiantil. Sí. Rebalsan tanto la composición de los manifestantes como también en las demandas. O sea, se da cuenta que lo estudiantil es un capítulo más de este capítulo de donde te han quitado todo, donde te han quitado tus derechos, donde te han quitado tu bienestar, todo. Entonces, justamente lo que uno ve, lo que uno siente en este momento, es eso. Es que acá en realidad estamos no solamente por una educación gratuita, acá estamos denunciando por qué no hay una educación gratuita, por qué no hay una salud gratuita, por qué no han quitado, no han expropiado todos nuestros derechos. Y cómo lo ha mantenido eso. ¿Por qué en realidad el modelo de la dictadura sigue? En realidad es porque hay un negocio que está operando. Entonces, con todo lo que decís, yo me pregunto cómo hemos sobrevivido así. Bueno, yo creo que se había soportado por mucho tiempo así el vivir así. Pero en algún momento, y yo creo que ahí también influyó bastante en el año 2011, se desnaturalizó, podríamos decir, lo naturalizado que teníamos esta pésima vida que teníamos. Uh-huh. O sea, cómo nos quitaban todo, yo creo que era muy naturalizado hasta el año 2011, y el año 2011 se genera este cambio, podríamos decir, este aumento, sí, usando marxismo, este aumento en el nivel de la conciencia también. Y ese nivel de la conciencia te permitió y ha permitido ver a lo largo del tiempo de forma más crítica los acontecimientos. Y cuando estalla esto de la corrupción, estalla muy distinto, por ejemplo, cuando fue el caso Mopgate. En el Mopgate fue muy distinto. Fue muy distinto. Entonces, acá lo que uno ve es, dice, bueno, acá la corrupción ya no la vamos a ver como se veía así en esta otra época. Ojalá, yo creo que con cada marcha que va apareciendo, más gente se moviliza, el alcance llega a más partes. O sea, vemos a todo Chile que se está movilizando y eso es lo que se necesita, porque igual la marcha también es una propaganda en sí misma. Claro. Es una idea que se va difundiendo. O sea, toda la gente ahí que va a esta marcha va adhiriendo a las razones de la marcha. Exactamente. Uh-huh. Y va mostrando también de que está el valor. También está lo que genera también la marcha es que uno se siente que no está solo. Uh-huh. Y eso es súper, súper potente. O sea, uno se da cuenta y dice, oye, en realidad estamos todos en la misma, estamos todos pensando lo mismo. Llegamos todas las distintas universidades o llegamos las distintas personas y te diste cuenta que el cartel que tenías tú era parecido al del otro. Uh-huh. Y te das cuenta, que en realidad estamos en la misma frecuencia. Claro. Entonces, cuando uno se da cuenta de que somos muchos, uno se da cuenta que puede hacer algo al respecto. Y eso es súper potente y, por supuesto, como también decía ahí el Toño, debe generar un gran dolor de cabeza al segundo piso de La Moneda. Sí. Probablemente lo que más lágrimas que va a sacar la lacrimógena hoy en día, tal vez en la tarde, va a ser las lágrimas que debe estar sacando en el poder, en La Moneda. Uh-huh. Y eso es potente. Uh-huh. Y bueno, recordar que hablando de La Moneda, vamos a pasar de nuevo por La Moneda. Vamos a pasar nuevamente por frente a La Moneda. Exactamente. Uh-huh. Y mostrarle así, mostrarle el desprecio, mostrarle uh-huh. la molestia, para uh-huh. que sepan, así, que sientan esa... Estamos esa... aquí y estamos enojados, pues, o sea, sí. Basta. Así es. Uh-huh. Basta sí. de robo, basta de no tener nada y ustedes todo. Uh-huh. Sí. Exactamente. Uh-huh. Acá justamente estaba poniendo la información. Acá está todo Chile plegado a la movilización nacional. Sí. Y eso es maravilloso. Uh-huh. Sí. Nos vamos de nuevo hasta la marcha. Estamos ahora con Natalie Jones desde la marcha. ¿Aló, me escuchas? ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? ¿Aló, Natalie? ¿Estará escuchando? Porque el problema que tiene ahí es que no sé si escucha, nosotros escuchamos sí. el ruido ambiente. ¿Aló? ¿Natalie? ¿Aló? Parece que ella no escucha o algo le pasó. Algo le pasó. Porque debería estar escuchando. O piensa que tiene cortado y, ¿sí? y se le quedó sí. abierto el celular, el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, casi, reventó el oído. Hay un pequeño lag. ¿Qué te había pasado? Oye, no oigo nada. Ya, vamos a tratar. Habla entonces nomás. ¿Aló? Cuéntanos de lo que estáis viendo desde la marcha. En este momento la marcha continúa, hay mucha gente, muchos estudiantes secundarios también. Yo estoy en este momento a la altura de Santa Lucía, la ACES colgó un tremendo lienzo que decía que se vayan todos. Los guardias cerraron el cerro, hubo un forcejeo fuerte para sacarles el lienzo y bueno, ahora el lienzo sigue colgado obviamente, pero la gran consigna es que se vayan todos. Allá son lienzos haciendo referencia a eso. Uh-huh. Está un poco convulsionada la marcha ahora, por eso me desconcentro en lo que hablo, porque hay varios forcejeos aquí alrededor. Pero la marcha está muy, muy masiva. Yo no sé estimar bien cuánta gente hay, pero yo creo que fácilmente unas 200.000 personas. Wow. Y me nos decían en un contacto telefónico previo de que estaban ocupándose las dos calzadas, norte y sur de la Alameda. Yo no escucho nada de lo que me están hablando. Si pudiéramos hacer un contacto más ratito, porque la verdad es que no se oye nada. Perfecto. Bueno, se entiende la situación. Te mandamos un saludo. ¿Tú estabas en qué altura? No. Se perdió ahí la llamada con... estábamos con Natalie Jones, directora de la revista Mala, que, bueno, desde lo que decía ella, por lo menos, decía que por lo menos unas 200.000 personas, que es lo que estaba desarrollándose en Santiago, en la marcha que se está llevando a cabo. Y para rescatar de cosas que ella señala, uno, que tiene que ver con el tema de la corrupción y muchos lienzos y muchos letreros que tienen que ver con el que se vayan todos. Es parte de lo que ha sido bastante transversal en la marcha. Y segundo, la masividad, la magnitud. Hablaba de cerca de 200.000 personas, por lo menos en la capital. Van variando, obviamente, los números. No hay, ¿cómo se llama? La medición telemétrica que tiene Carabinero. Un procedimiento muy científico, por lo demás. Es parte de lo que se está viviendo en esta marcha multitudinaria, insistimos, que ha comenzado a eso de las 11:30 más o menos, ya inició la marcha, independientemente que había gente ya a las 10 de la mañana, 9:30, estaba agrupándose ahí en el sector de Parque Bustamante. Algunos estudiantes ya fueron detenidos en la previa a la marcha, uh-huh. así como lo pudieron registrar algunos reporteros gráficos que nos hicieron saber aquello. Y desde el cabezal norte del Parque Bustamante, que está a la vuelta de Plaza Italia, se inició a eso de las 11:30 y sigue avanzando y avanzando muchísima gente. Estamos hablando de, por lo menos, algunos decían más de 130.000, otros nos hablan de 150.000. Natalie John nos hablaba de cerca de 200.000 personas. Son parte de las marchas que se están viviendo en todo Chile en este momento, que se están desarrollando en Aysén, era así de masiva, en Talca, en Concepción se están juntando, en Valparaíso se están desarrollando marchas, en el norte también. Hemos hablado muchísimo del sur, desde el Maule hasta Aysén, pero en el norte también, en Antofagasta había movilización. Está interesante. ¿Qué pasará con Arica también? Las últimas marchas que se han hecho allá también han tenido gran masividad. Recordemos que se mezclan cosas acá. Hay varias temáticas que se mezclan. En el sur se mezclan también los estudiantes ahí con lienzos que apoyan el paro que están llevando los funcionarios públicos. En el norte se ha mezclado constantemente con temas y conflictos medioambientales. Por ejemplo, en Arica en contra de una termoeléctrica que quieren poner allá. En Antofagasta también, que tiene que ver con lo que pasa con la ATI. Y estamos ahí viendo lo que está pasando. Nos dice Vicky Paredes, mientras el pueblo marcha por nuestra dignidad como personas y país, la presidenta se pasea por inauguraciones en la quinta región. No sé qué está inaugurando en estos momentos la presidenta de la República, Michelle Bachelet. La verdad no conta. La noticia se la ha llevado completamente la marcha y la movilización. Y vamos a estar revisando un poco también de contingencia. Recordemos que en la mañana empezó bien tempranito con el allanamiento a las municipalidades, ayuntamiento en algunos otros países que le llaman, municipalidades de Maipú, una de las comunas más grandes de la región metropolitana, y de Cerro Navia. Ambas municipalidades fueron allanadas por efectivos de la Policía de Investigaciones, la PDI, porque se está buscando aprobación de recursos fiscales y de propiedad fiscal. Recordemos que está cruzado ahí el caso KDM, que lo estuvimos revisando con Max Quitral telefónicamente en la mañana. Recordemos que esto puede afectar directamente al actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que fue alcalde de Maipú cuando se hizo la denuncia de la licitación de KDM, que trabajaba, o sea, que para ganar la licitación habría hecho favores políticos, entre ellos también financiamiento a campaña. Así es, un día marcado por, podríamos decir, por la denuncia contra la corrupción y también por investigaciones respecto a la corrupción. Insisto que no deja de tener su dejo de sincronía que en la mañana se esté haciendo eso y que justamente también en la misma mañana se esté marchando también en esta marcha, podríamos decir, educación, pero que también tiene esta gran demanda y esta gran queja y esta gran denuncia por parte de todos los que están ahí denunciando esta corrupción. Sí. Sí. Claro, entonces estamos frente a esto, si podemos decir, una fuerte denuncia a la corrupción. Sí, no, es importante. Por eso, bueno, así estamos viendo la gran masividad de esta marcha que tiene que ver con la corrupción que está ocurriendo hoy día en Chile, ya es insostenible. Hay una gran indignación de todos los sectores, de trabajadores, pobladores, y como lo habíamos mencionado antes, eso es como lo lindo de esta gran marcha, es que se han sumado pobladores, gente que está en sus casas en esta hora habitualmente, está yendo a la marcha. Y lo bueno es que la gente que no está yendo, ojo, también está viendo a través de redes sociales y está diciendo dónde hay marchas. Súper viendo. Estoy viendo, por ejemplo, fotografías de Chillán. Mucha gente en Chillán también. Si usted no pudo ir a la marcha, también puede ir ayudando también para que se vaya sistematizando este en el minuto a minuto que está en radiovillafrancia.cl y se vaya diciendo, porque generalmente en regiones, y en regiones donde hay, qué sé yo, ciudades mucho más chicas, no tienen tanta visibilidad y también es importante. De hecho, creo que lo relevante de que una marcha tenga esa efervescencia social es que incluso los lados que no se marchaba habitualmente se está marchando hoy día con gran masividad. Sí. Exactamente. Bueno, por supuesto, ahí también recordarles que tenemos en la página web de la radio, estamos también ahí cubriendo el minuto a minuto de lo que está ocurriendo. Así que, por supuesto, nos puede escuchar ahí, o sea, nos puede leer ahí y, por supuesto, seguir también escuchando acá en el matinal RBF. Si usted tiene problemas también, porque puede estar, si el jefe está mirando que está con los audífonos, puede pasarse también o puede estar mientras está el jefe actualizándose en eso, y por supuesto seguir en nuestra señal online acá en el 107.9 en Estación Central, y también por supuesto en el www.radiovillafrancia.cl. y también, si es que alguien que no tiene ninguna de esas, sabe que algún amigo que está más o menos moviendo, si no puede ir a la marcha, también puede utilizar la aplicación TuneIn. Uh-huh. Descargarla en su celular, la busca en su tienda de aplicaciones, dependiendo del dispositivo que tenga usted, y luego en esa aplicación pone Radio Villa Francia. Uh-huh. Y puede escuchar siempre y todos los días, porque esta radio funciona día y noche, noche uh-huh. y día, puede estar escuchando nuestra radio ahí. Así uh-huh. que por supuesto tiene todas las facilidades para poder estar escuchando este programa y todos los demás de la Radio Villa Francia a través de la plataforma de TuneIn, y también en el www.radiovillafrancia.cl. Uh-huh. Bueno, y lo mismo, si está dentro de la marcha en cualquier sector del país, puede utilizar el hashtag gato matinal RBF y hacer sus reportes también desde el lugar que se encuentre. Sí. Y a lo largo de todo Chile, porque estamos también por la señal online, como acaba de mencionar Joaquín. Y saludar también a la gente que está fuera de Chile, apoyando, que tiene uh-huh. familia acá en Chile, que probablemente tiene sobrinos, primos o qué sé yo, hermanos, que no está acá en Chile y que deben estar marchando y que uh-huh. deben estar preocupados. Y que también yo conozco gente que vive fuera de Chile que se emociona cuando ve este tipo de cosas. Es que es hermoso. Muchos que tuvieron que salir hace mucho rato uh-huh. del país, por distintas razones, algunos económicas y hay algunos que por razones políticas. Se quedó, armó su vida, su familia, pero tiene acá, en términos de su pueblo, su arraigo, su historia, su vida. Y que precisamente se emociona cuando ve movilizarse a un pueblo unido, con todas las diferencias que hay. Algunos van, qué sé yo, a posicionarse para candidatura, otros van para distintas cosas, otros para decir, bueno, estuvimos presentes, pero independientemente las diferencias están ahí en la calle. Uh-huh. Así que es buenísimo lo que está ocurriendo, insisto, en estos momentos en la marcha, a lo largo, insisto, de todo Chile. Uh-huh. Eso es lo bacán que está ocurriendo ahora, que es a lo largo de todo Chile. Sí. Eso me... Uh-huh. Por supuesto, que claro, todas las personas que están fuera de Chile deben estar muy emocionadas, porque obviamente ocurre mucho de que el que está fuera de Chile y es chileno tiene la mitad o más de la mitad de su corazón siempre en Chile. Uh-huh. Y eso es bien lindo, porque simpatizan y sienten esa alegría, comparten esa alegría de cuando ven que acá se están haciendo cosas por cambiar este uh-huh. país, por transformarlo en un país distinto, más justo. Están también ahí presentes y están sintiendo esa sensación y la están compartiendo. Así que, uh-huh. por supuesto, le mandamos un caluroso saludo y un caluroso abrazo a todos los que nos están escuchando en esta radio fuera de este país. Así que, uh-huh. por supuesto, le mandamos un caluroso saludo y estaremos informando, por supuesto, de lo que pasa acá. Uh-huh. Y sabemos que están compartiendo y sintiendo eso. Uh-huh. Así que un saludo grande y fraterno. Oiga, nos dice Vicky Paredes, porque hice la pregunta, le agradezco que la pudiera responder lo pronto. La presidenta está inaugurando una nueva prefectura en el Marga Marga, apoyando la marcha a través de ustedes. Buenísimo, Vicky Paredes. Mandamos un saludo también a la gente de la Quinta Región. Nos decía ahí, el delante eso Pino, Isaac Pino. Isaac Gajardo. Isaac Gajardo. Eso Pino era otro. Bueno, en fin, Isaac Gajardo, que estaba antes en... ¿Cómo se llamaba este...? En altavoz, mandamos un saludo ahí a la gente que estaba ahí en ese proyecto comunicacional también bien interesante, nos decía que, bueno, en Santiago se está informando también a Radio Villa Francia, en Valparaíso pueden escuchar también Radio Placeres, que está particularmente viendo lo que está ocurriendo en Valparaíso. Uh-huh. Acá estamos viendo un paneo ya un poco más general, también agradeciendo a la gente y a corresponsales y amigos de la radio a lo largo del país. Y no aclara Vicky Paredes, está en la Quinta Región, en el Marga Marga está inaugurando una prefectura. Mira, una prefectura. Qué bueno que está preocupada de eso y no de lo que está ocurriendo en el resto del país, que está toda la gente saliendo a marchar para que ella y su gobierno hagan reformas de verdad, po. O sea, bueno, la gente nos está pidiendo. A ver, ¿cuál es el compromiso? Que aquí alguien el otro día nos llamaba y decía, este gobierno tomó las banderas del movimiento social. Alguien dice, ¡qué bandera! Con eso salió electa. Pero bueno, en términos... y el tema es que se está exigiendo educación gratuita y de calidad, que es lo que se ofreció, y para que eso sea posible, a ver, para que eso sea real, para que eso sea en serio, tiene que haber un cambio constitucional, y ese cambio constitucional implica poner a la educación como derecho universal garantizado, no como un pseudo derecho que tiene que ver con la emulación o que tiene que ver, sí, emulación de derecho. Es una cosa bien compleja. Esto lo resolvió el Tribunal Constitucional cuando presentaron requerimientos por el tema de la libertad de enseñanza en un momento de violación de la alianza. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional es que aquí hayan derechos simultáneos o lo que era emulación de derechos, por así explicarlo, que era a través de beca y cosas, se mantenía la libertad de enseñanza, o sea, libertad de empresa o libertad en términos de mercado, y también la garantía en términos de derecho a educación. Pero ¿qué prima más? Y eso es lo que se discutía. Como el derecho, la educación en Chile no es un derecho, porque constitucionalmente se sacó, lo que está establecido es que el Estado garantizará para que los padres provean, porque ellos son los llamados a dar educación a sus hijos. Así está establecido por lo menos la Constitución. Para que haya real educación en términos de derecho, tiene que haber un cambio constitucional y tiene que establecerse la educación como derecho y que el Estado se tiene que hacer cargo de aquello, no los padres, ni el Estado que vela para que los padres den educación, que es lo que actualmente hay. Oye, saludo a Magú. Magú Francisco Yáñez, que dice, puta, que hay gente que tiene tiempo libre para publicar weá. Saludo al matinal, escuchando desde Los Ángeles. Eso, un saludo a Patricio, le manda un saludo a Patricio Iván Ortiz Reyes, que nos envía F-16 y cosas, y su general Pinochet y todas esas vainas. Oye, que lata que esos F-16 no tengan ningún armamento para disparar, porque los vendieron así sin nada, ni radar, ni nada. Lamentable. Sí, ese tipo. De hecho, se lo compraron los Países Bajos, por si no, bueno, que probablemente no ha investigado ni tampoco ha leído, a los Países Bajos, a Holanda básicamente, le compraron los F-16 y viene sin nada. Es más, ¿se acuerdan que hablaban de los F-16 y todo? Están para las paradas militares y todo el tema para pasar, porque la verdad no tienen nada. Uno, porque está el embargo de parte del convenio de tratado en el continente con la visa de Estados Unidos. Estados Unidos no permite que se compren cierta equipos militares con, por ejemplo, radar antimisiles, con distintas cosas. Pero más encima, las piezas, y de hecho pidió disculpas en un momento terminado la empresa holandesa que vendió venía con piezas falladas. Y esas piezas no se compran en cualquier lado. De hecho, Estados Unidos sí las fabrica, pero tampoco las pasa. Oye, entonces para... Chile tiene... Son 16 y 16, son 32 F-16 que no sirven de nada. Tienen para pasearlo, se ven muy lindos en la parada militar, uno les gusta, los niños se divierten, pero si nos quieren amenazar con F-16, bueno, sí, qué bueno. Para hacer show. Claro, pueden pasar por acá fuerte, así como para hacernos ruido, interrumpirnos un poco la señal de radio, pero no pueden disparar una caberita. Sí, pueden lanzarse a lo kamikaze. Claro, es una opción que tienen. Oye, el Rula dice... Oye, saludo también a la gente que está ahí con el Rula y la gente que está en el trabajo con el Rula. Dice, un saludo a los que están marchando y también a nuestro civil favorito, Nicolás Arturo. Te cachamos, pero igual te queremos. Oye, Nicolás Arturo ya se está haciendo famoso. Este civil que tienen ahí particularmente ellos en su trabajo. Saludo al Rula y a la gente que está ahí también trabajando. Como nosotros saludamos a nuestro Cabo Quintana, por ejemplo. Guardia Palacio. Que este momento está durmiendo, porque es como nochero, entonces debe estar descansando. Sí. Está bueno. Pues si usted va un día a la fundación de Ricardo Lago, se va a encontrar con el Cabo Quintana. Le mandamos un saludo allá. Y mandamos nuestro saludo fraterno también al Cabo Segundo. El fan número uno de Radio Vía Francia no se pierde ningún programa. Aún cuando no hay programa, está escuchando. Pobre Así gente. Pobre gente. Así que es lo que estamos viviendo. Vamos a hacer un contacto, me están diciendo por acá. Así que lo dejo ahí para que vayamos informando de lo que está ocurriendo ahora. Así es. Ahí estoy viendo, de hecho, la marcha en Valparaíso está avanzando por la Plaza Aníbal Pinto. Partió en Plaza Sotomayor. Esto es el lado, podríamos decir, Valparaíso siempre confunde porque cambia un poco la... al lado poniente, porque Valparaíso como es una cuestión, no mira hacia el, como todo el mundo mira al mar, pero hacia el lado poniente donde está la Plaza Miguel Pinto, rumbo hacia la aduana, hacia Playa Ancha, partió la movilización y ahora está pasando ya, podríamos decir, por la parte más céntrica de Valparaíso, que es la Plaza Aníbal Pinto, donde está la subida al Cerro Alegre, Cerro Concepción, al Cerro Cárcel también, esta subida múltiple. Y ahí está pasando la movilización, se ve bastante, bastante masiva. Uh-huh. Así que ahí estamos bastante contentos también de que sea así. Más o menos. Y nos vamos en vivo, ahora estamos con Inés nuevamente. Inés, ¿cómo estás allá en la marcha? Mira, te escucho bien mal, así que te lo voy a hacer cortita. Oye, más o menos estamos pensando con la Rulo, más o menos unas 80.000 personas, la Alameda copada completa, carabineros hostigando para que no se tomen la vereda sur los chiquillos, porque de verdad es mucha, mucha la gente. Estuvieron cerrando con fuerzas especiales, no usaron vallas papales en algunos sectores. Desde Santa Rosa hasta Ahumada no se usaron vallas papales, carabineros, fuerzas especiales, Zorrillos, Guanaco. Hubo, cuando los chiquillos trataron de pasar a la vereda sur de la Alameda, carabineros lo impidió, tuvieron sus forcejeos, también intentos de detenciones, las que no se llevaron a cabo. Ahora la marcha, me imagino, que estoy como en la mitad de ella, me imagino que la marcha ya, la cabeza de esa marcha debe estar pasando los héroes, y me imagino que queda mucha gente en marcha porque usted se ve inmensa. ¿Tú estás en qué lado de la marcha, Inés, que me escuchas? Estoy en La Moneda. Ya, en el sector de La Moneda. Ahí es donde se generaron esto. Se generaron en Santa Rosa y en Ahumada. Perfectamente. ¿Y en ese sector de La Moneda, donde generalmente hay mucha policía? Sí, está el Guanaco, un Zorrillo resguardando, además de mucho contingente policial. Desviaron porque la gente quería atravesar por el lado, digamos, por la vereda sur, no se pudo. Y esa es la función que han cumplido, digamos, los pacos, que es mantener a la gente solamente en la vereda norte, en la calzada norte de la Alameda. Lo están repitiendo constantemente por altavoces, por medio de micro de pacos. Mucho contingente policial se ve, mucho, mucho. Y como te decía, esto es como las marchas, las primeras marchas del 2011. Mucha gente en la calle, familias, como te decía adelante. Claro, pero al final, ¿se ha logrado tomar la calzada norte de la Alameda o no? La calzada norte sí, pues la sur es la que no se ha podido. La norte es la más pegada a La Moneda, o sea, se está pasando frente a La Moneda. No, perdón, entonces al revés. Sí. Ya, se toma la calzada sur completa y la calzada norte no se ha podido. Se ha podido por espacios de media cuadra. Ya, pero llega inmediatamente fuerzas especiales con carros y suben a la gente, los cabros arrancan inmediatamente para tampoco generar conflictos inmediatamente para poder finalizar la marcha. Ya, perfecto, claro. Claro, y entonces, y en la parte de La Moneda está cerrado, cercado con vallas papales, supongo, y todo eso. La Moneda está cercada con vallas papales completa, además de carros lanzaaguas, lanzagases, micro, furgones, bueno, todo el aparataje policial está fuertemente ahí. Perfecto. Oye, bueno, tú me dices que hay gente que está saliendo de Plaza Italia, hay gente que ya llegó al sector de Echaurren, donde va a estar dispuesto un escenario. Tú estás en el sector de La Moneda, que venía siendo un poquito como en la mitad más o menos, pasado de la mitad. ¿Se mantuvieron la gente marchando por las dos calzadas? No se pudo. ¿En esa zona? ¿En esa zona donde estás tú? Es donde estoy yo, no pudieron avanzar hacia la calzada norte, pudieron avanzar norte. porque carabineros de brújula ahí. Sí, bueno, tú me cachai como soy. Sí. Pero al final no se puede porque carabineros lo impide. Cuando los cabros lo intentan, carabineros empieza inmediatamente a corretear a los chiquillos. Perfecto, se entiende clarísimo. Entonces, lo que ocurrió ahí, se venía marchando por las dos calzadas. Al llegar ya, imagino, al sector de Ahumada, cercano a La Moneda, ya no se permitió pasar por las dos calzadas, sino solamente por la calzada sur, por donde venía la marcha. Fue justamente en Santa Rosa primero, donde estuvo, que estaba cerrada la calzada con micros de Paco y fuerzas especiales. Después de eso, los cabros volvieron a intentar pasar a la otra calzada y en Ahumada ya lo estaban esperando nuevamente. Perfecto. Y de ahí no se ha podido. ¿Sí? Oye, y hacia adelante, ¿se ve hacia la punta de la marcha que se estén ocupándose las dos calzadas? No, sabes que de acá por lo menos no. Y está es tanta la gente que en realidad no te permite ver, porque hay gente que está en el bandejón central también para esperando o mirando. Inés, te queremos agradecer el contacto. Vamos a estar atentos a lo que siga ocurriendo en esta multitudinaria marcha que se está realizando en Santiago de Chile, pero también en el resto del país. Y en el resto del país, bastante masivo. En Aysén, en Talca, en Osorno se van ahora a marchar. En Concepción se está juntando la gente. En Valparaíso están marchando en todo el país. Hermoso. Y Castelazo a las 20 horas. Así que ahí nos estaremos hablando en un rato más para ver cuando empiece la noticia, que es la hora compleja. Como dicen algunas, cerca de la una empieza a accionar Carabineros. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Ya, pues, que estén bien, cuídense, chao, chao. Cuídense, chao. Chao. Y ahí estábamos con Inés, desde la marcha que está acá en Santiago. Recordemos, en Santiago de Chile se está realizando la marcha, una de las más multitudinarias. Estamos hablando de muchísima gente. Pero no solamente en Santiago se está marchando en el resto del país. Las consignas: educación gratuita de calidad, es lo que ya se sabe, pero también se ha agregado fuertemente la consigna ya transversal prácticamente en esta marcha, que tiene que ver contra la corrupción. Y otro grito que empieza a instalarse muy fuerte es que se vayan todos. Así es. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en la marcha, insisto, por la educación que se está llevando a cabo acá en Santiago de Chile y en el resto del país. Oye, si es que quedara todavía gente como en Plaza Italia, son cerca de 2 kilómetros de marcha. Claro, aproximadamente. Una cosa así. Ocurrió el 2011. Recuerdo que ocurrió que la marcha fue tan larga que algunos estaban terminando la marcha y algunos no podían salir. De hecho, yo me acuerdo, estuve ahí. De hecho, pues, yo me acuerdo, creo que ni alcancé a llegar al final de la marcha. Y parece que se está repitiendo eso. Claro, además con las dificultades de que si no otorgan la calzada norte de la Alameda... Se hace más larga, obvio. Se hace mucho más larga, pero eso indica la cantidad de personas y claramente sería tal vez la marcha más grande después del 2011. Oye, nos envían fotografía ahí desde Puerto Montt. Así que ahí atento la gente a lo largo de todo el país, y es bastante masiva la marcha allá en Puerto Montt. Sí, bueno, lo que dice Joaquín, o sea, la marcha más multitudinaria después de la del 2011, se está volviendo a como a despertar después de este letargo de 3-4 años que ha habido en Chile. La gente está volviendo a levantarse, a recuperar la esperanza, que también había una esperanza perdida ahí, de tanta promesa incumplida, y obviamente con todo lo que está ocurriendo hoy día, que son los temas de corrupción, que es la gran consigna de esta marcha, que los corruptos no decidan la educación, no decidan cómo tenemos que llevar adelante nuestra vida, que son estos corruptos que sabemos hoy día que están totalmente en una alianza muy compacta entre los empresarios y el Estado, los gobiernos. Eso a propósito de los casos de corrupción que se está viviendo ahora con el caso Sokimich, con el caso Penta, que es lo que conocemos hasta ahora. Y que esperemos se sigan conociendo y que no termine en un pacto político a propósito de la ratificación el día martes de Michelle Jorrat en el Servicio Puesto Interno. Está ocurriendo, insisto, hoy día una cosa muy potente, porque había mucha preocupación de la clase política. Pueden revisar ahí el acuerdo político en radiovillafrancia.cl de qué trataba, y en la parte final estaba esta preocupación que había y que se ha visto en reuniones entre los partidos y la coordinación que tienen con el gobierno. Recordemos que esto estaba manejado en las reuniones por el Ministerio del Interior, de que se vienen las movilizaciones. Y todo anunciaba de que al parecer se iba a reactivar el tema del movimiento estudiantil, y eso complicaba en medio también, recordemos, que hay sindicatos marchando y está en juego y se está discutiendo la reforma laboral. Que ayer ya se estaba viendo algunos incisos en términos particulares. Estamos hablando de 817 indicaciones tiene la reforma laboral y se quiere sacar antes del 21 de mayo. Para que tengamos presente lo que está ocurriendo en Chile y por qué también esta efervescencia y por qué ha salido gente masivamente a marchar, no solamente por educación, sino contra la corrupción que hay en este momento y que atraviesa transversalmente a la clase política chilena. Estamos hablando de la clase política, la que tiene representatividad en los partidos políticos tradicionales del establishment, que están ligados directamente también a las grandes empresas. Así que es lo que está ocurriendo, insisto, en estos momentos. Insisto, mira, estoy viendo marcha en Puerto Montt, qué hermoso. Hemos visto marcha en Aysén, hemos visto marcha en Chillán, hemos visto marcha en Talca. Linares. Por ejemplo, en Coyhai, que estoy viendo ahí. Sí, pues, en Concepción está llegando ya a Paiscaví, la marcha partió hace unos 10 minutos ya. ¿Eso dónde? Disculpa. En Concepción. Mira, qué bien. Sí. Aquí hay marcha en Aysén, qué hermoso. Ojo que en Aysén están movilizados los empleados públicos desde el 31 de marzo, nos decía Aical Fulican, que hoy día nos envía fotografía de mucha gente. Estamos hablando de Coyhaique. En total, en toda Aysén hay 100.000 personas en la región de Aysén. Claro. Y acá estoy viendo en Iquique también. Mira Iquique, tierra campeones. Sí, sí, sí que está todo Chile. Es que es maravilloso. Emociona realmente ver así que están todos realmente en una misma sintonía. También ahí se pone justamente la denuncia contra la corrupción, también se ven los lienzos. Por lo tanto, en realidad, puedo decir, es un movimiento a nivel nacional lo que se está viviendo, lo que se está experimentando. Como decíamos, acá se está viendo todo Chile marchando con las mismas banderas, las mismas consignas, y denunciando la corrupción y llamando una educación gratuita y de calidad. Bueno, recapitular con lo que está ocurriendo en Santiago con el llamado de Inés, que ella estaba parada en La Moneda y no veía ni principio ni fin de la marcha. No, entonces lo que se calcula aproximadamente que son cerca de 2 kilómetros de marcha solamente en Santiago. Claro, que es una cantidad enorme. Que la gente, estudiantes, pobladores trataron de ocupar ambas calzadas, pero fuerzas especiales lo ha impedido por lo menos en 2 ocasiones. Lo que por suerte no ha generado por lo menos hasta el momento, como una represión más grave a la marcha. Y bueno, la marcha continúa, ya hay gente que está ya en Echaurren, que es el punto de finalización de la marcha, donde hay un escenario puesto, y gente que todavía viene seguramente en metro, en la Católica, por ahí. Dentro de lo que está ocurriendo ahora, ha hecho una alocución el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Ha manifestado y se están convocando, están precisamente planificando aquello, que el gobierno y los partidos de la nueva mayoría alistan un cónclave para reordenar la agenda. La cita entre ministro y jefe de partido y bancada del Senado y la Cámara se realizará el domingo a las 6 de la tarde, precisamente para reordenar la agenda. ¿Qué implica esto? Y hablan de la CPC, por lo que veo. Así es, con los grandes empresarios de este país. La Confederación de Producción y Comercio, que es la CPC, alma mater del modelo en este país. ¿A qué voy con esto? Que ya se había deslizado y había trascendido que venía esta reunión, pero que dependía también de cómo iba a estar cierta realidad y escenarios dentro de esta semana en el país. Dentro de eso tiene que ver con esta marcha. ¿Qué implica reagendar? ¿Qué implica reordenar la agenda del gobierno? Porque recordemos que el gobierno ha dicho, nosotros vamos a seguir al pie de la letra el programa de gobierno, no lo vamos a alterar. Al parecer se van a alterar. Hay cosas que se van a modificar a propósito de la realidad. De hecho, ya se ha anunciado, por ejemplo, el tema de una legislación para el tema del financiamiento electoral. Recordemos que la próxima semana aparece la Comisión Engel. Recordemos que lleva el nombre del economista Eduardo Engel, que es la Comisión del Consejo Asesor Presidencial para la Corrupción, Tráfico de Influencia, y me quedaba otro, eran tres cosas. Transparencia. No sé si era transparencia, pero bueno. La Comisión o el Consejo Asesor Presidencial, que la próxima semana entrega su informe. ¿Qué dice este informe? Y vamos a ver si lo van a aceptar. Recordemos que hubo un acuerdo político de 7 partidos la UDI, RN, Partido Radical Socialdemócrata, la ADC, el PS, el Partido Comunista y RN, que se firmaron los presidentes de sus respectivos partidos el día viernes pasado un acuerdo político que consiste en apoyar irrestrictamente a la presidenta de la República y apoyar la agenda legislativa que viene respecto a esta área en el Congreso. Por eso son los partidos que tienen mayor representatividad, claro, en el Congreso, y los que no firmaron son los que tienen muy poca representatividad o casi ninguna dentro del mismo Congreso. ¿Qué implica eso? Apoyar el tema legislativo. Pero la pregunta que viene ahora es, ¿apoyarán lo que termine entregando la Comisión Engel? Uh-huh. Por ejemplo, ha trascendido, y de hecho hay algunas conversaciones, de que hay varias partes de esta comisión, de este informe que va a emanar la próxima semana, en que plantea una reestructuración de los partidos. ¿Aceptarán los partidos eso? ¿Aceptarán, por ejemplo, renovar todo el padrón electoral? Que una de las cosas que se está escuchando, para explicarlo en términos simples, hoy día los partidos, por ejemplo, hay partidos que dicen nosotros tenemos 150.000 militantes, otros dicen nosotros tenemos 250.000 militantes, pero la verdad, eso no es cierto, porque han ido inflando su padrón electoral a medida de que en las elecciones, cuando tienen municipalidades, cuando tienen distinta ayuda, obligan a la gente a tener que firmar por el partido X para obtener esa ayuda. Entonces se habla de un padrón electoral falso o inflado. Pero eso también implica poder dentro de los partidos. Y lo que estaría dándose dentro de esta comisión son varias cosas. Tiene que ver con el financiamiento de los partidos y tiene que ver con un nuevo empadronamiento. O sea, los partidos tienen que empezar a decirle a la gente que se vuelva a inscribir. Y muchos están temiendo de que haya un conflicto entre los partidos y el Consejo Asesor Presidencial que termine dando ese tipo de cosas, está el mandato revocatorio. Hay cosas que van a ser planteadas como sugerencia y otras que están planteadas en términos del informe en sí. Y ahí vamos a ver, porque van a tener que ponderar cuál es el clima político que hay en este momento. Bueno, como lo decía bien Joaquín, en momentos en que se está marchando, está el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, reunido con los dirigentes de la CPC. Sí. ¿Qué es la CPC? El pueblo en la calle y Peñalillo con los empresarios. Precisamente Confederación de Producción y Comercio. Esos son los grandes empresarios de este país que se reunieron hace muchísimo tiempo en términos gremiales en esa organización, que es una de las más fuertes del empresariado chileno. Y precisamente el gobierno está ahí. Mientras, como bien decían acá nuestros compañeros allá en el estudio, al otro lado, se está desarrollando una de las más multitudinarias marchas del último tiempo. Eso es lo que está ocurriendo acá. Mira qué bien. En verdad, sí, me parece a mí, es casi una vergüenza o una tremenda ironía el hecho de que mientras está el pueblo, todo el pueblo pasando por la Moneda, el primer ministro, el ministro del Interior, se encuentra en la CPC con los empresarios. O sea, todo el pueblo está desfilando por afuera de la Casa de Gobierno. ¿Y dónde está el ministro del Interior? Está reuniéndose con los empresarios, dando ahí gestos de institucionalidad, de que esto va a funcionar bien, de que las inversiones están seguras y todo ese tipo de cosas. Es bien ¿Y por fuerte. Qué no hace ese tipo de declaraciones en la Moneda? No, porque parece que donde se gobierna no es la Moneda, si tal vez parece sino que en Xochimilco, en la CPC, parece que la próxima vez la marcha tiene que pasar por afuera de la CPC, yo creo. Porque lo que uno ve es que donde se ejerce el poder parece en este país no es claro. La Moneda. La CPC, en Xochimilco y en otras empresas, en otros conglomerados gremiales, podríamos decir, de empresarios. ¿Habrá alguien en la Moneda en este momento? Yo creo que nadie. Creo que sí, precisamente, o sea, monitoreando esto. Oye, gente marchando en Valdivia. Mucha gente que está con paraguas y todo, pero marchando. De hecho, la avenida principal de Valdivia, la que va hasta la plaza, precisamente de Armas, donde está la gobernación y todo lo demás, de esa hermosa ciudad, está completamente repleta de gente que está marchando bajo la lluvia y está marchando. Ahora, va a salir la gente del sur diciendo, marchar bajo la lluvia es como que fuera una gran hazaña. Acá nosotros nos bancamos la lluvia todo el año. Pero igual, para los que no son de allá, decirles que la gente de Valdivia está marchando y está presente. En Villarrica también nos mandan ahí, marcha por la educación. Y en Valdivia, los pescadores y estudiantes unidos por la educación. es lo que se está viviendo acá. En Talca nos dicen ahí, más fotos desde Talca. Harta gente en Talca. Yo vi que de Coronel se trasladaban a Conce. Puede ser eso, ¿no? Puede ser también, o sea, sí, que había gente reuniéndose en Coronel para ir hasta el centro de Concepción. Uh-huh. Y pescadores, obviamente. Ahí estoy mandando la... para que los vean en el TL, las que mandaron de, ¿cómo se llama? De Valdivia, Rosilva. Ah, ya. Yeah, ahí está. Y mandaste una de Calfulicán también. Y mandamos de Calfulicán también, que mandó una de Puerto Montt, y ahora manda también de Valdivia, donde muestra ahí el lienzo de los pescadores. ¿Qué dicen los pescadores? Que los corruptos no decidan lo que Chile necesita. Eso es lo que dicen los pescadores ahí en Valdivia, con un lienzo gigante puesto ahí en su embarcación. Hermoso eso. Uh-huh. Y ahí están tapados los pescadores mandando fuerza a los estudiantes que están marchando ahí, pasando por el calle. Hermoso uh-huh. lo que está ocurriendo. Insisto, en el país. No, esto no es la marcha solamente de Santiago, esto es el país el que está generando. Y ahí nos envían el tuit de Juan Vargas, lo envía María Luz Francisco, que dice, poco pero siempre loco en la marcha por la educación en Villarrica. Uh-huh. Ahí también hay este pero que está por aún Instagram. Aún así es importante que se visibilice, po, y que esta es una demanda que, aunque como él está diciendo, aunque sean pocos, ¿cachai?, se está haciendo. Se va, se está con convicción, y eso es lo que convence en el fondo al resto de la gente que no se atreve a ir a marchar o está en otras cosas. Así se difunde esto que este país necesita, que es una educación como derecho, que es una educación gratuita y de calidad para todos los habitantes del territorio Chile. Bueno, nos envían acá fotografías, están las voy tirando al tele para que las vaya recogiendo de ahí Joaquín, que está viendo el muy tema, lindo. El minuto a minuto, pueden meterse a radiovillafrancia.cl, bengalas frente a la moneda, están lanzando ahí la gente que está pasando frente al Palacio de la Moneda, interesante tema, que tiene que ver también con el sentido de fiesta, de encontrarse en la calle. Importante lo que está, insisto, ocurriendo en estos momentos en Chile. Esto no tiene que ver solamente con una ciudad, con el Santiago constantemente. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en un pueblo que se ha visto bastante golpeado y que ha quedado en manos de las grandes empresas al servicio de su representante en el Congreso. Si eso es lo que se está descubriendo hoy día. Descubriendo en términos de maquinaria, de cómo se hacía. No es que no se supiera. Todos sabían, pero hoy día lo que se está viendo y las informaciones que están llegando es precisamente de que estamos descubriendo cuál era el mecanismo con el que se estaban financiando estos políticos, que insisto, estamos hablando de corrupción a nivel transversal. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Uh-huh. Oye, volver a mencionar, por ejemplo, como los dichos del vocero de la CONFET. Que decía que aunque yo no esté de acuerdo, la mayoría votó que sí vamos, entonces yo tengo que estar ahí porque yo soy representante de mis bases, lo que habla muy bien de esta persona y de que está hablando de Roberto San, el presidente de la FEUC. Ah, de la FEUC, perdón. Sí. Lo que es muy importante, porque así es como debiera ser, los representantes representan a sus bases. Uh-huh. Los representantes no son una persona que decide por sí misma, porque fueron elegidos por la mayoría. Exacto. Mira, fíjate que sí, que es rescatable, es loable, independientemente con la diferencia tremenda con el chico del tema del gremialismo, pero yo creo que también es una clara señal para la gente que no es gremialista, que se supone que es de izquierda, quiere decir que cuando las bases dicen algo, acatas, punto. Te la bancas nomás. Sí. Pero si dicen, no, esa persona debe ser revocada. Sí, po. Porque no está representando a las bases. Entonces, como dices tú, lo hable. Esta cultura muy dirigencial, que los dirigentes votan a conciencia, actúan a conciencia, no. Son mandatados nomás. Sí. Usted manda obedeciendo, punto. Así de simple. No, me parece bien el caso de Sande. Ahora, no lo sé, si alguien tiene la información concreta y correcta, yo no sé si él marchó. Estuvo en la conferencia de prensa, eso sí, se sabe. Pero yo no sé si marchó propiamente tal el caso de Sande, que es el presidente de la FEUC. Recordemos que él es gremialista. Para que no entiendan este concepto, el gremialismo está ligado a la derecha. Ganó la presidencia de la Federación de la Universidad, de Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Es presidente, la Católica es una de las grandes dentro de la CONFET. Pero él manifestó que no quería marchar porque no estaba de acuerdo con la educación gratuita para todos y todas. Y se dijo que se iba a someter a lo que decidieran el Consejo de Presidentes y de Representación que tienen allí en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, y por 57 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, se decidió no solamente que la FEUC iba a la marcha, sino que el presidente tenía que ir igual a la marcha, y él acató. Así es. Es probable que esté ahí entonces. Dice Stephanie Sandoval, que dice, otra prueba de que lo que sucede en mi Chile son los canales de TV que no informan nada de las marchas. Pero para eso están las radios. Apáguele la tele. Apague la tele y ponga la radio ahí. Recordad que en Valparaíso está transmitiendo Radio Placeres. ¿También? Exactamente. Que está transmitiendo la marcha que está ocurriendo en Valparaíso. Recordemos que el próximo miércoles, ojo, el próximo miércoles hay marcha por el agua. Miércoles 22 de abril hay marcha. No sé. A ver, creo que estoy jodiendo. ¿Es el miércoles? Sí, miércoles 22. Sí, miércoles 22. Miércoles 22, marcha por el agua. Recordemos eso también, que se va a dar en particularmente como centro en Valparaíso, donde viene gente de todo el país, pero va a marchar en Valparaíso. Sí. Recordemos que el año pasado fue en Santiago también. El antepasado también fue en Santiago. Centralismo, siempre vale por dos. Pero bueno. Pero sí llega gente de todo Chile, agrupaciones de todo Chile que están... Y de comunidades, por supuesto, que están teniendo este grave problema que es el... la escasez de agua y no es una escasez de agua de que haya sequía, sino que es una escasez de agua de porque se están llevando otros el agua, porque el agua se la están acaparando antes de llegar a los valles. Claro. Y también ahí un poco proyectar también el ciclo de movilización que va a haber. Bueno, ahí lo contamos cuando sea el momento, pero se vienen más movilizaciones y si es que son de este carácter masivo, se pone interesante la cosa. Nos vamos nuevamente en vivo hasta la marcha acá en Santiago de Chile, la multitudinaria marcha. Estamos nuevamente al teléfono con Inés. Inés, hola. Quedaste atrapada en un lado, me decía. Sí, todavía estoy donde mismo, avancé una cuadrita solamente. Mucha gente, como te decía adelante, es imposible. Y yo creo que en un minuto esto se va a estancar y se va a dejar de avanzar, porque es mucha la gente que hay. O sea, para entender, tú estás... Oye, qué buen el grito. Oye, esto entiendo por el tema de lo multitudinario de la marcha, ¿no? Sí. Sí, es gigantesco. Mira, avancé hasta... logré llegar hasta Lord Cochrane, perdón. Dale. Y claro, la gente va avanzando, pero de repente se forman atascamientos, la gente queda estancada, y es por tanta masividad que hay, esa es la realidad. O sea, si la televisión o alguna radio por ahí de los poderes que conocemos dicen que más de 10.000 personas, o si son menos, mentira. Esta cuestión se ve, gente con guagua, familias completas, como te decía adelante, aparte de las universidades, los estudiantes, trabajadores bancarios, movimiento de pobladores... salió gente a la calle también de empresas que hacen aseo, imagínate, o sea, el llamado es a todos. ¿Cómo cuánta gente hacía el ojo? Yo sé que no tiene un medidor telemétrico como tiene Carabinero. Mira, en su bolsillo. Mira, antes yo te decía así como 40.000, después dije 80.000, o sea, con toda la gente que ha pasado en todo este rato, yo creo que superamos los 100.000, de verdad. ¿Largamente? Largamente, sí. Podríamos estar hablando de 150.000, porque hay gente que ya está hablando de ese tipo de cifras. Sí. Pues imagínate, yo, como te dije, avancé, hablamos hace más de media hora por lo menos, avancé una cuadra y sigue la marcha hacia atrás. Como te digo, en cualquier momento eso va a parar porque no va a caber la gente, digamos, entre Moneda y Echaurre. Ya, ahí tú quedaste estancada en esa zona. Sí. Bueno, estamos conversando con Inés, ella también viene los miércoles acá, el matinal, está en la marcha. De ahí nos va a mandar algunas también fotografías para que las vaya subiendo al minuto a minuto que está viéndose en radiovillafranca.cl. Sí, lo que pasa es que no tengo internet, sabes que no hay forma que me funcione. Mira, hay varias personas que están señalando lo mismo. Lo mismo, porque está colapsado las redes. Todos sí, tratando de subir fotos, pero hay gente que logra mandar, si estamos ahí poniendo todo en radiofrente.cl, pero vamos a estar en contacto en vivo para que vayas contando lo que está ocurriendo en la marcha. Oye, por lo menos acá en Santiago. Veamos si puedo sacar unas palabras a Jerko Puchento, que lo tengo acá al lado, ¿cómo te parece? ¿El verdadero? Sí, pues. Daniel Alcaíno, dale. Sí, esperamos un poquitito. Daniel, contacto en vivo para la Radio Villa Francia. Estamos, ¿te gustaría? Revisando en vivo de lo que está ocurriendo en... Aló. Aló, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, amigos. ¿Cómo ves la marcha tú? Hoy día parece que despertó nuevamente un monstruo que sí. Estaba ahí dormido. ¿Cómo lo ves? Sí, no, está, mira, una marcha llena de juventud, de alegría, de música, de coreografía, colores. Faltan banderas del Partido Comunista, no he visto ninguna. pero está lleno. Oye, yo creo que hacia el ojo abuelo pájaro unas 50.000 personas, por lo menos. Bueno, material para tu rutina de sobra parece que va a tener acá. Oye, preguntándote, han dos consignas, educación gratuita y calidad como derecho universal, nada del para 70% más vulnerable, y contra la corrupción ha sido la tónica de los gritos y de las lienzos y las consignas. ¿Cómo encuentras eso tú? Bien, yo creo que ha salido mucha gente que antes no salía porque está cansada del tema de la corrupción, ha quedado al descubierto, que se lucra en todos los ámbitos, y la gente ya está aburrida de esta clase política que está coludida y bajo el amparo de la Constitución de Pinochet. Entonces no ha dado cuenta ni voluntad de hacer una asamblea constituyente, primero que nada, como le habían prometido, aunque fuera tácitamente a la gente. Así es que yo creo que si los movimientos sociales, la gente no sale a marchar, las cosas no se ponen en el tapete, como fue el tema de la educación, el tema, no sé, de Freirina, Aysén, diferentes lugares donde la gente ha manifestado y ha defendido sus derechos territoriales, de agua, de lo que sea. Caimanes, Salamanca, por ejemplo, son lugares que han ganado sus luchas porque la gente ha salido en la calle, no por una acción de gobierno o de los representantes, ya sea diputados, concejales, cores, regionales, y toda esta escalada de cosas que han inventado para ponerle chaqueta rosa. Claro. Oye, Daniel, yo no sé si tú sabes, pero en estos momentos el gobierno y el ministro del Interior está reunido con la CPC mientras la gente está marchando acá en Santiago y en todo Chile. Aysén, en Arica, en Iquique, están marchando Valparaíso, Talca, Maule, en Concepción empezó la marcha. ¿Qué te parece que esté en este momento justo una reunión con la CPC, que es la agrupación más grande de empresarios en Chile, mientras se está manifestando una de las marchas más multitudinarias del último tiempo? Bueno, están con miedo de que la gente se reúna, que haga sindicatos. Ayer salieron todos los empresarios, han hecho videos virales para risa, es como el mundo al revés, están quejándose de todo, van a ver. Pero es que queda de manifiesto, de un país súper pacato, facho, amarillo. Basta con que vengan dos mujeres que representan todo lo que es el fascismo venezolano y salen todas a defenderle y hablar de democracia. Se reúne Chadwick, se reúnen los ministros. Cuando el mismo Chadwick dijo que él no se enteró que había violación a los derechos humanos en Chile, ahora está defendiendo la violación a los derechos humanos en Venezuela. Yo creo que es un súper contradictorio, la gente ya se cansó de ello. Falta que salga Sati dando boletas para Sokimich, así que yo creo que están súper al descubierto y es súper vergonzoso lo que ha pasado. Y obviamente, para todo esto, a Brozo de nombre de Sati, se presta a Sati también y se presta a la iglesia para ponerse del lado de los empresarios. Que de hecho, totalmente contrario se ofrecieron a lo que fue la iglesia revolucionaria luchadora del padre Maroto, el padre Mariano Puga, de Clotario Blé, la iglesia también de gente que armó la Vicaría de la Solidaridad y del padre Baeza, gente que siempre estuvo con el corazón como Jesús al lado del pueblo. Que tenemos la suerte de seguir teniendo acá presente en nuestra población. Muchas gracias. Oye, que esté muy bien, Daniel, agradecido. Salud por el contacto. A toda la gente de Villa Francia, a todos los luchadores, a toda la gente que no se cansa de decirle en la cara a este gobierno que son unos corruptos y que cambien luego la Constitución de Pinochet. Un abrazo grande, que esté muy bien. Chao. Gracias. Seguimos entonces nosotros acá en el matinal de Radio Villa Francia revisando, insisto, lo que está ocurriendo en la marcha por la educación y contra la corrupción, que ha sido, insisto, la tónica que ha cruzado en términos de consigna. Estamos hablando con Daniel Alcaíno. ¿No sabe quién es Daniel Alcaíno? Daniel Alcaíno, el que hace la representación del personaje Jerko Puchento, bastante conocido, actor chileno. Y que bueno, está en la marcha porque constantemente él ha estado en movilizaciones. Recordemos que en un momento complejo, en una de las grandes huelgas que ha habido en la historia de este país, de huelgas mapuche, fue uno de los rostros presentes y que no le dio miedo poner su rostro como actor, como gente conocida en distintas teleseries, en distintos lugares, y siempre ha estado marchando. Lo hemos visto por acá, en la zona, en la localidad, que siempre llega en bicicleta, así, bien piola. Uh-huh. Seguimos, entonces, nosotros conversando, a lo menos más de 150.000, por lo menos en Santiago, pero recordemos que no solamente Santiago está marchando. Oye, La Serena también está marchando. Uh-huh. Que no se ha mencionado previamente. La Serena y Quique, estamos hablando del norte, cuarta región en el caso de La Serena. Está La Serena, ¿sí? Está puesto. Ahora. Qué bueno. El minuto a minuto, radioviafrancia.cl, pueden ahí, ¿cómo se llama? Está revisando lo que está ocurriendo a la gente que está en Uruguay, a la gente que está escuchando en España, a la gente que está escuchando en Nueva York, esta transmisión de especial del matinal de Radio Villa Francia, que vamos todos los días, pero hoy día estamos... la gente de Australia, ¿en qué horario escucha? Ellos están en la madrugada a esta altura. ¿Cuánto teníamos? Como 8 horas de diferencia, más o menos, si no me equivoco. No, no creo, parece que era más, eran como 16, eran como, así una cuestión. Sí. Como era otro día distinto. Que ellos escuchan la retransmisión, la escuchan sí. Bien temprano cuando la retransmisión de este programa se da siempre a las 6 de la tarde. Uh-huh. Recordemos que nosotros vamos de 10 a 1, pero hoy día estamos en especial de marcha, así que seguimos hasta que sea necesario hacerlo. Uh-huh. No maratón, sé si vamos a ir. Puede que nos vayamos un rato al Noticiero Ciudadano. Así que es lo que está ocurriendo. Si quiere, alguien nos puede traer almuerzo. Sí, no está, creo. No están creo. Dando ya los discursos en el escenario, ya en el sector de Echaurren, ahí en la Alameda. Uh-huh. Ya están dando las palabras finales. Probablemente después de eso, lo que sabemos que va a ocurrir. Porque ya se vienen las noticias y eso, pero uh-huh. Por supuesto ya lo que estamos diciendo es que ya está terminando la marcha y por lo menos con el contacto que hicimos con Inés y con Daniel Alcaíno nos da claramente la impresión de que ya están dando los discursos y todavía no llega el resto de la columna al lugar estamos, de destino. Estamos hablando que Daniel Alcaíno e Inés estaban en el sector de La Moneda un los poquito Cochran. Pasado, por ahí por los Cochran, sí, una cuadra. Un poquito más allá. Hay gente que ya está hace rato en el sector de Echaurren, donde está el escenario, y hay gente que viene avanzando todavía. Uh-huh. Exacto. Y ojo que al comienzo, por lo menos hasta Santa Rosa, se ocuparon las dos calzadas. En el Santa Rosa, que va llegando hacia la altura del Paseo Humá, para que se te entienda, ahí donde fue que cortó Carabineros, precisamente porque no cortar al otro lado era demasiado cerca ya de La Moneda. Recordemos que está la cuadra que viene, Nueva York, y de ahí viene al tiro la otra, que es Morandé, que está ahí con La Moneda. Y siempre no, Bandera Morandé. O sea, Bandera Morandé, que es donde están las vallas papales constantemente, precisamente en marchas para que no se acerquen hacia el sector del Palacio de La Moneda, Palacio de Gobierno, por lo menos acá en Chile. Increíble. Por lo menos, insisto, más de 100.000 personas fácil. Fácil. Fácil. Hay gente que el otro día decía 50.000, habían 60.000. Hoy día podemos hablar de cifras de ese calibre, estamos hablando de muchísima, muchísima, uh-huh. muchísima gente marchando, un mar de gente en la capital, pero no solamente en Santiago, en todo Chile se está marchando, literalmente de Arica a Punta Arenas, literalmente, uh-huh. Me acordé de Arica a Magallanes y gente triste que debe estar hoy día que perdieron 3-0, saludos para ellos, quería decir eso. Oye, todo esto, recuerdo algunas marchas que se han venido gente caminando desde localidades muy lejanas, así como desde Conce, caminando por hasta Santiago, uh-huh. para venir, eso es como literalmente marchando a través de todo Chile, uh-huh. y se ha hecho, y bueno, ahora vemos que en todo Chile se está efectivamente marchando como una sola voz, gritando y pidiendo basta de corrupción y que los corruptos no decidan lo que Chile necesita. Y oye, por supuesto la educación gratuita universal como un derecho para todos. Y todas. Y todas. Oye, saludo a Clara Arancibia, escuchando desde Alemania. Uh-huh. Dice, vamos Chile que se puede. Vamos. Saludo ahí a la gente. Tú tenés pariente también en Alemania. Sí. Me manda saludos al tiro. Oli, primi. También saludo a Alfonso. Alfonso. Sí. Alfonso que hoy día no tiene que venir, no. Pero bueno, él tiene el libro hoy día. Mañana viene Alfonso. Uh-huh. Estará marchando. Estará en algún lado viendo. Claudia Lartiga, de Uruguay, que está escuchando de allá. Saludo a la gente que está en la capital, allá en Montevideo. Dice, tenemos el corazón en Chile. Así que saludo ahí también a la gente que puede contactarse con Matinal RBF en el hashtag en Twitter y también en la página de Facebook, ahí abajo de el afiche donde se habla del minuto a minuto. Es lo que está ocurriendo, es lo que está pasando en estos momentos y estamos transmitiendo en vivo a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central, la Región Metropolitana, y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Si andas con smartphone, si andas con un celular, con internet, también puedes escuchar fácilmente a través de TuneIn, aplicación gratuita, tú la bajas, la descargas y pones Radio Villa Francia y listo. Gente de distintas partes, insisto, del mundo. Harto chilenos repartidos, que hay chilenos patiperros en todo el mundo, increíble. Así que están también mandando fuerza, no solamente a los estudiantes, recordemos que están marchando gente que tiene que ver con los sindicatos. Ojo, adivinen el número allá en Concepción, mando el tiro ese, más de 15.000 personas en Concepción marchan a esta hora por calle Los Carreras. Para que entiendan la masividad, ¿cómo está? Concepción, la octava región, capital de la octava región, en Concepción se está marchando. ¿Pueden mandar este? Oye, según cifra oficial de Carabineros, 20.000 personas. Pero cifra de ahora. Voy a ver. Ve la hora de eso. Voy a mejor ver a... No, es que alguien dice, según Carabineros hay 20.000 personas marchando, pero no he visto que Carabineros diga eso. El Twitter oficial de Carabineros estará... Oye, saludo a... ¿Adivinen de dónde? Nueva York, nuestro amigo Fabián y vecino que anda patiparreando allá en Nueva York. Si estuviera allá, estaría marchando ahora, pero al menos sigo la marcha por Matinal RBF. Un saludo al Fabi allá. Sí. ¿Tú cachai que él empezó a hacer la tesis en 2011? Y aún no la termina. Pero de hecho, ahora se motive. Tal vez ahora se motive, ahora que se reactivó el 2011, tal vez se motive a decir, voy a terminar la tesis. Sí. Es que él quiere seguir siendo estudiante. Yo creo. Le gusta, quiere terminar con el triunfo estudiantil siendo estudiante. Po. Probablemente por eso termina su tesis. Saludo a Fabián y saludo, por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de la señal internacional del www.radiovillafrancia.cl. Todos los que nos escuchan a través del mundo. Y aprovechar también de recordar de que el matinal se transmite todos los días desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esto a veces nos extendemos más, por ejemplo, en el día de hoy, que este es un especial. Y también los viernes, que es desde las 10 y media a las 1 y media de la tarde. Hoy están dando, no sé, recetas para hacer un queque, no sé qué cosa, pero a raíz de un tuit dice fuego acerrín, benzina, botella. Dice Sick of Vidal. No sé cómo quedará ese plato. Seguimos en la transmisión especial del matinal de Radio Villa Francia, matinal RBF, la marcha que hoy día se lleva a cabo en Chile. No podemos ir solamente en Santiago de Chile porque en Chile se está marchando por educación gratuita y de calidad. Pero no solamente esa es la consigna, sino que se está marchando contra la corrupción política. Hagamos un recuento de lo que ha estado ocurriendo. Ya pues. La marcha empezó a eso de las 11:30 de la mañana. Recordemos que ya desde las 9:30, 10 de la mañana, había bastante gente reunida en el sector del cabezal norte de la Parque Bustamante. Esto es la vuelta de Plaza Italia y avanzó por la calzada sur de la Alameda. Como era tanta la gente, muchísima la gente que estaba marchando, se habilitaron las dos calzadas, calzada norte y calzada sur de la Alameda, de oriente a poniente. Grandes columnas de personas marchando, estudiantes, sindicatos, estamos hablando de estudiantes secundarios, estamos hablando de estudiantes universitarios, estamos hablando de estudiantes de CFT, de instituto, estudiantes miles y miles, además de trabajadores, gente, sindicatos, empleados públicos. Recordemos que hay gente que está en huelga, la gente que está de Falabella, la gente que está de Dillon, la gente que está del Jumbo, también se ha ido sumando a esta marcha de día jueves 16 de abril. Alrededor de 150.000 personas son las que se contabilizan en estos momentos en Santiago. 15.000 personas, por ejemplo, en Concepción. Y lo que se ha estado generando, insisto, en todo el país. En Puerto Montt tenemos marchas también, en Aysén, una marchiva marcha. En Talca, marcha. En Chillán, bueno, Concepción, Valparaíso, Iquique, en La Serena, marcha. En todos lados se está marchando y son miles y miles de personas las que están movilizándose contra la corrupción política transversal. La consigna, por ejemplo, se ha escuchado muy fuerte en Santiago, el que se vayan todos. Que se vayan todos. Hay una fotografía hermosa, se la voy a mandar pronto para que la puedan poner, que tiene que ver básicamente cómo es la masividad, por lo menos en términos de lo que fue el cabezal completo de la marcha en Plaza Italia. Así es la marcha que está ocurriendo en estos momentos en Chile. Para que lo sepan ahí, en todo el mundo. En Chile se mueve nuevamente. Muchos dicen se está reviviendo el 2011, uh-huh. el 2006. Yo creo que más tirado para el 2011 y puede incluso ser más masivo a propósito del escenario político que se está viviendo en estos momentos. Bueno, esto ya era necesario, era muy necesario que demostrar al gobierno que y a la clase política en general de que la gente le importa lo que está ocurriendo en el país, le importa su país, le importa el lugar que vive y le importa su futuro también. Y que este gobierno no está haciendo nada por ninguno de nosotros, sino que solamente buscar la forma de mantener su poder. Entonces era necesario, importante que se demostrara en las calles de presionar al gobierno, de que haga los cambios que se necesitan. Sin embargo, las consignas que están habiendo hoy día en la calle es que no queremos que ellos, los corruptos, sigan decidiendo lo que nosotros necesitamos. Uh-huh. Así es. Claro, está ahí justamente actualizando la información de los 15.000 manifestantes ya en Santiago, más los 150.000, o sea, 15.000 manifestantes en Concepción, más los 150.000 y más los miles de manifestantes en cada sector. Me recuerda esa canción de Viglietti, cientos de miles por todo Chile. Uh-huh. Eso es lo que uno ve y lo que uno está experimentando en este momento. Ahí también viendo el recuento, claro, han sido manifestaciones masivas y por todo, a lo largo de todo el territorio, que yo creo que es lo más, probablemente lo más destacable del día de hoy. Uh-huh. O sea, no es un sentimiento simplemente acá que se organizó, que un grupo organizó una marcha en Santiago, como a veces uh-huh. muchas veces ocurre. No, acá es un sentimiento así general, en donde en lugares así, con, no sé, presencia de una sola universidad, como tú decías antes, igual se manifestó y se movilizó caleta. Uh-huh. Así que, genial. Y se proyecta, eso es lo que iba a decir antes, me acuerdo antes del llamado telefónico, se proyecta un ciclo de movilizaciones que puede ser bien interesante. El uh-huh. 22, el próximo miércoles en Valparaíso, en la marcha por el agua, uh-huh. La marcha del 1 de mayo, una marcha en donde los trabajadores probablemente van a ejercer también su crítica a la CUT. Y, por supuesto, la manifestación y movilización del 21 de mayo, que yo creo que va como en la ascendente hacia allá, uh-huh. En donde vamos a encontrar a toda esta clase cuestionada, a todo este grupo político cuestionado en un solo lugar. Va a ser bastante interesante llegar a ese punto. Uh-huh. Así que, por supuesto, lo que uno ve acá es que si siguen las movilizaciones como partió este año, probablemente vamos a ver mucha acción y vamos a ver una respuesta así del pueblo que tiene claro ya el asunto y tiene claro de cómo funciona este sistema y por lo tanto su decisión de cambiarlo. Uh-huh. Ahí enviamos una fotografía para que se hagan una idea de la magnitud de la marcha. Estamos hablando de alrededor de 150.000 personas las que están movilizándose solamente en Santiago de Chile. Ojo, solamente en Santiago de Chile. Se reviven los aires de lo que fue la movilización que irrumpió esta democracia pactada y que irrumpió duramente en este letargo bastante extenso, por lo menos de casi 20 años, de democracia restringida, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con sentirse nuevamente vivo, de que hay gente que está pensando en una sociedad distinta. Es lo que está ocurriendo en estos momentos en la marcha acá en Santiago de Chile, pero también a lo largo del país. Uh-huh. Insisto, de norte a sur hay movilizaciones en todas las ciudades uh-huh. del país. Aparte que esta marcha también ha servido para que toda la gente salga con sus demandas. Las demandas son transversales, las demandas son todas las demandas que antes eran, no sé, pues, grupos, yo demando por vivienda, yo demando por el agua, yo demando por esta cosa, están hoy día todos en las calles porque todo tiene que ver con lo mismo, con un modelo que no nos permite vivir tranquilos, que nos permite solamente sobrevivir para que podamos seguir produciendo. Entonces han salido todas las demandas a la calle. Los lienzos, tenemos lienzos en contra de la corrupción, por la vivienda, por el agua, como ya mencioné, los trabajadores, los portuarios, los pescadores. Son exigencias históricas que no han tenido respuesta. Y ya nos cansamos y la gente ya se cansó. Estamos agotados de seguir demandando algo que frente a un interlocutor que no nos escucha, que no quiere, no nos pesca. Pero ahora estamos demostrando en la calle que si estamos todos en la calle, estamos todas las demandas juntas en la calle. Entonces, escúchenos. O sea, no les queda otra que escucharnos. Bueno, agreguemos una de las cosas que calientan más el ambiente, que la conversamos hace un rato. Panel de expertos propuso un alza de 30 pesos, es la tarifa del Transantiago, acá en la región metropolitana. El panel de expertos, recordemos que por ley se arma un panel, entre comillas, de expertos, que son quienes fijan la tarifa del transporte público, del pésimo transporte público que tenemos, denominado Transantiago. Luego del alza de 20 pesos en los pasajes de Transantiago concretada el pasado 2 de enero, que se hizo durante el verano, se habla y propuso el panel de expertos un alza de 30 pesos en el pasaje del transporte público. Es momento en que la cosa está bastante, bastante complicada. Esto, por lo menos, así quedó consignado en un oficio enviado el 31 de marzo por el grupo de expertos al Ministerio de Transporte, con lo cual la tarifa se elevaría desde los actuales 640 pesos hasta los 670 pesos. Ojo, recordemos que esa es la tarifa estándar porque en el metro particularmente, que es uno de los transportes públicos que además se ocupa en la capital, la tarifa es mayor, el horario es punta. De hecho, te cobran más por ir apretado. Exactamente, por ir como un rebaño, porque... Digámoslo, así uno va en eso, en esa hora. O sea, a uno le toca viajar harto en ese momento y la situación es realmente incómoda y no, además tienen ese descaro de cómo se llama, de cobrarte más cuando uno está totalmente atochado. Bueno, eso se hace normalmente en este país. Te cobran más cuando uno peor lo pasa. Y 30 pesos, o sea, si se atiende, y tengo entendido que la legislación obliga a atender ese maldito panel de expertos, cuyo experticia nadie realmente sabe, o nadie sabe en realidad qué criterio se usa, todos sabemos en realidad en el fondo igual que es criterio político nomás. Pero en este día, elegir ese día para subir 30 pesos la tarifa es realmente vergonzoso. O sea, nos encontramos con que no están oyendo. Peña y Lillo, o sea, en la CPC. Nos van calentando, ¿cachai? Así como a ver cuánto aguantamos. Nos van como chicoteando los caracoles, así como ya, le tiramos más alzas al transporte, alzas en la comida, alzas aquí, alzas allá, los sueldos siguen iguales. No sé qué están esperando estos señores. Claro. O son unos revolucionarios encubiertos. Que están... ¿Tensando las condiciones? Claro. No, no lo creo. Porque están en la CPC ahora. Pues, y tampoco, claro. Tampoco están... Se nota claramente de qué lado están. Súper claramente. Es interesante también ahí la foto que pueden ahí seguir en radiovillafrancia.cl, el minuto a minuto. Ahí hay una imagen panorámica muy interesante que muestra la cantidad de manifestantes, también muestra cómo estaba ese ímpetu de pasarse a la calzada norte. Y muestra justamente así con elocuencia de cuánto es la cifra que estamos hablando. También está en el Twitter de la Radio Villa Francia, también se está la imagen y yo creo que probablemente tal vez sea una de las imágenes icónicas de la movilización del día de hoy, como recordando esa gran imagen de la columna pasando por La Moneda en el año 2011, que a veces la he repetido un par de veces. Esta imagen muestra justamente de cómo las calles se han vuelto a golpear, se han vuelto a llenar de manifestantes. Y ya, por supuesto, terminando ya esta movilización y terminando esta marcha. Bueno, en un extremo, en el extremo derecho de la foto, en las alturas, se ven unos obreros trabajando en una construcción. Y recordar también, obviamente, un homenaje siempre a ellos, que cuando pasan las marchas por el centro, todos los trabajadores alzan sus cascos y saludan a la marcha, lo que es muy lindo y ocurre siempre. Sí. Uh-huh. Mostrando su apoyo, obviamente, a la manifestación. Sí. Uh-huh. Y también, sí. No, hay que aprovechar de recordar, porque estaba viendo ahí, empieza, aparece ya la lacrimógena, por lo que estoy viendo, y el guanaco. Ya empieza la repre a manifestarse en esta marcha, como estamos viendo, ya a las 1:35, clásico, ya para ver en los noticiarios lo que está ocurriendo. Esperamos, por supuesto, que todos los que están ahí se encuentren bien, que respondan y que estén, por supuesto, organizados. Es importante, lo habíamos dicho en la mañana, manténganse en su grupo. La mejor forma de responder. Uh-huh. No corran cada uno por su lado. Finalmente lo que ellos quieren y el modo de que quieren que funcione este tipo de armas represivas, que son el guanaco, el zorrillo, es a través de impedir, o sea, de hacer de que cada uno corra por su lado, de dispersar, de quitar la unión, de quitar la organización que podría tener una respuesta de parte de los manifestantes. Por lo tanto, es importante el hecho de estar siempre unido. Uno puede responder de buen modo si es que se encuentra unido. Uh-huh. Así que ahí está el guanaco. Estoy intentando identificar la esquina que está, pero no logro dar. Pareciera ser Cami. Sí, por ahí. Parece ser por esa zona. Uh-huh. Pero claro, ya se encuentra el guanaco ahí actuando. Bastante contingente también de carabineros. Hay zorrillo, por supuesto. Se vio un poco de lacrimógenas también lanzadas, no solamente del zorrillo, sino también de los canisters de lacrimógenas. Sí que ya estamos viendo, podríamos decir, lo que está ocurriendo. Estamos comunicándonos con ya lo que está pasando en la marcha. Están corriendo de lugar. Empezó la represión en el sector. Se está viendo por ahí por la altura de Brasil, no, antes de Brasil, Camin, por ahí cercano a esa zona, cercano al Parque Los Héroes. Recordemos que hay gente que todavía viene marchando y que está todavía avanzando por la calzada sur de la Alameda. Recordemos que fue cortado la calzada norte porque se ocuparon las dos calzadas norte y sur de la Alameda, pero fue cortada ahí a altura de Santa Rosa por la gente de Carabineros. Pero en este momento ya empiezan los enfrentamientos y empieza la represión por parte de Carabineros. Es lo que estamos revisando en estos momentos. Carabineros utilizando carros lanzagua o conocidos como guanaco en Chile, ballenas se los conoce en otros lados, etcétera, etcétera. Es lo que está ocurriendo en estos momentos. Comenzó la represión. Como dice el dicho de las marchas en Chile, empezaron la noticia, empezó la represión. Así es. Y se están creando enfrentamientos en unos sectores de la Alameda. Hay en sectores de la Alameda se están generando esos enfrentamientos ahora. Vamos a ir en cualquier momento con un contacto en vivo que estamos preparando precisamente para llegar al lugar donde están ocurriendo estos incidentes. Exactamente, eso es justamente también lo que estamos intentando ver, en qué parte se encuentran esto. Vemos que los manifestantes principalmente están respondiendo con pintura, una forma justamente de impedir es una buena forma, de hecho, podríamos decir, de impedir el buen funcionamiento de los carros lanzagua, como claro, tanto de los zorrillos. O sea, una buena pinturita en el parabrisas puede generar, impedirle la correcta movilización y visibilidad al conductor de estos carros. Uh-huh. Bueno, mencionar que la marcha continúa. O sea, esto igual está ocurriendo como por el costado, pero claro, la gente sigue marchando. El sí, acto ya terminó y la gente sigue marchando. Exactamente. Uh-huh. Entonces uno ve, claro, gran masividad y esta respuesta. Y también uno ve que se le está dando frente, que es interesante también. Uh-huh. Ahí uno ve las imágenes. No es que todos han salido así de la calle, sino que en realidad se han mantenido en la calzada, uh-huh, de la Alameda. como una forma de respuesta. Por supuesto, los que están más guiando el enfrentamiento están en, podríamos decir, en la vanguardia, pero el resto no se ha querido ir de ahí. Uh-huh. Y eso me parece a mí, claro, muy, muy bien. Uh-huh. Ahí estoy intentando ver ahí también. Pero sí, siempre cuesta. Sí, están dando frente, están dando cara. Me alegra. Uh-huh. Pero cuestionar siempre de por qué es esto lo que está apareciendo en noticias. ¿Por qué estuvo todo el rato, por ejemplo, esa tele ahí prendida y nunca en ningún momento mostraron la marcha? Sí, pues. No mostraron nunca la masividad de esta marcha estudiantil, que en este momento no solamente estudiantil, es de todas las demandas había y por haber históricamente. No mostraron nada, no mostraron los cantos, no mostraron los bailes, y llega en este momento cuando Carabineros rompen la marcha y se ven los enfrentamientos. Estamos hablando del sector de Camin con la Alameda, en términos particular, donde empezó a actuar el carro lanzagases y el carro lanzagua, conocido acá como el Zorrillo y los Guanacos. Y se están generando enfrentamientos, insisto, en la altura de Alameda con Camin, que es el foco básicamente donde se está desarrollando aquello. Están desplegándose ya efectivos y piquetes de fuerzas especiales. Y bueno, ya hay gente que puede empezar a ver. Y coincide, como siempre, con la hora de las noticias en la TV. Siempre en la noticia, a la hora de noticias empiezan precisamente los incidentes y los enfrentamientos de lo que ha sido, insisto, una multitudinaria marcha que empezó a avanzar a eso de las 11:30 de la mañana. El día de hoy son la 1:41. Estamos en vivo y empezaron los incidentes que empezaron a transmitir las horas de noticias. Así es siempre, ¿eh? Ojo con eso, siempre es así. Siempre están las noticias generándose cuando empiezan los incidentes. Bueno, recordar que esta marcha empezó, o sea, la gente empezó a agruparse en Plaza Italia mucho antes de la hora de convocatoria, que era a las 11. La gente estaba. La gente era a las 9, estaba ya. Claro, en el centro a las 9. Todas estas marchas pequeñas que se van acercando hacia el punto de reunión inicial. Seguían llegando hasta bien tarde. Sí, ahí veo, ahí están unos cabros ahí resistiendo ahí en el lienzo. Están resistiendo la acción del Guanaco. Nos vamos a ir pronto ya con un contacto en vivo precisamente de lo que está ocurriendo en ese sector. Insistimos, alrededor de 150.000 personas en las que se ha contabilizado en términos de gente que... ¿Qué puntuales son la gente de Fuerzas Especiales con la televisión? La puntualidad es una cosa que está. La marcha estuvo piola, dice Pelusa. Yo andaba con mis hijos de 12, 6 y 5 años. Ya nos fuimos para evitar las lagrimógenas. Nos señala ahí a través del hashtag matinal RBF, que es el hashtag habitual, insisto, de el matinal que va de lunes a viernes de 10 a 1. Estamos revisando allá. Nos vamos a ir con unos contactos en vivo. Perfecto. Sí, estamos justamente ahí viendo la represión. Algunos canales ya sean de comercial y pero insisto, yo lo que se vio fue unos buenos minutos en donde el grueso, porque uno sabe cómo funciona el enfrentamiento hace que un buen sector de los manifestantes diga, bueno, me voy para mi casa. Uh-huh. o me voy para el trabajo, porque no, obviamente no todos están dispuestos, pero acá se, por lo menos lo que yo vi en la imagen. Que hay niños, por ejemplo, como decir, contaba. Claro, Lisa. La pelusa. O sea, claramente si vas con cabros chicos, tú tienes que dejar el lugar. Pero había muchos que estaban ahí resistiendo en la calzada de la Alameda mucho rato. Y eso, por supuesto, que da alegría. Uh-huh. Nos vamos con la marcha en vivo. Aló, Inés, ¿nos escuchas? Hola, estoy en República. No alcanzo a ver la calle donde estoy. Uh-huh. Carabineros ya empezó a despejar Alameda, ya. Siendo que todavía no son las 2 de la tarde, parece, y esta marcha está autorizada hasta las 2. 1:43. Mucho contingente policial metiéndose entre medio de las calles, República, Avenida España, esos sectores, uh-huh. Para poder como incentivar al desorden. No entiendo aún. Aquí se acaban de bajar Carabineros, sacan la chucha uno, y se bajaron ya a cazar directamente. ¿Has visto si han tomado detenido gente? no he visto tres minutos. Es una micro y un furgón hasta el traslado de imputados. Los que están, se bajan constantemente de la micro, vuelven a subir, incentivando a los cabros. Acaba de llegar otro piquete. ¿Ya? Estoy en Avenida Brasil con la Alameda. Uh-huh. Acaba de llegar un piquete a pie y dos carniceros, no sé cómo le llamarán, de fuerza especial. ¿Lagrimógena en el sector? A este minuto ni lagrimógena, nada. Solamente se bajan, ahuyentan a la gente y vuelven a subir a los vehículos. Ya, ¿tú en qué zona estás entonces? ¿En la República con la Alameda? En Brasil con la Alameda. Ah, ya, en Avenida Brasil. Ahora fue la primera bomba lagrimógena y empiezan a actuar tres zorrillos de un viaje. ¿Tres zorrillos? Tres zorrillos de un viaje empezaron a actuar. Ya. Cuatro, perdón. Acaba de llegar otro. Solamente a esta esquina. Perfecto. Estamos revisando con Inés, que está ahí en la marcha. Cuidado. Ya. Estás bien, te ves bastante, suenas bastante. Estoy agitada. Corriendo. Me imagino. Empezaron a gasear fuertemente. Ya, está en el Guanaco sector de... ¿Guanaco está actuando también? Avenida Brasil con la Alameda, es la altura la que estás tú. Precisamente los incidentes empezaron, Carabino empezó a actuar en el sector de Camin. Tú nos dices que está en el sector de Brasil, República, y ahí está actuando Carabinero con varios carros lanzagases. Sí, sí. Cuatro, muy fuerte el gas. Cuatro carros lanzagases, más una micro y como cuatro o cinco carniceros. Ahora se le está sumando un guanaco. Ya, es lo que está ocurriendo. Yo tengo que cortar porque me tengo que poner la máscara. Dale, vamos a hacer un contacto con Inés en un rato más. Vamos a sacarla para que se pueda poner la máscara antigase y no se nos muera ahí en plena marcha, les dé un patatún. Recordemos que las bombas lagrimógenas en Chile son habituales, uh-huh, y que están prohibidas en muchas partes del mundo. Sí. Agradecemos al Estado de Israel que provee a nuestro gobierno de muchísimas bombas lagrimógenas a un precio no tan módico. Están alrededor de 20.000 pesos cada bomba lagrimógena, que se tiran por doquier en cada marcha que hay en este país, a lo largo del país. Así que así es lo que está ocurriendo en Santiago de Chile. En tanto, en Valdivia nos informan que estudiantes bloquean el puente Pedro de Valdivia tras marcha estudiantil. Y en ese lugar se están manteniendo y manteniendo el puente paralizado, el tránsito por ahí también detenido. Eso es lo que está ocurriendo en Valdivia. Ahora, en Valparaíso también empieza la manifestaciones y empieza la provocación de parte de carabineros. Se empieza a actuar y se están generando también barricadas. Esto es en Valparaíso. Recordemos, Valdivia, los estudiantes bloquearon el puente Pedro de Valdivia tras la marcha estudiantil que ya finalizó en ese lugar. En Santiago ya empezó la represión y también empezaron los noticieros. Siempre coinciden las marchas acá, para que sepan de una manera. Creo que la última marcha, la del 9 de abril, no hubo ningún incidente. Pero es que será pro gobierno, po. Según decían los organizadores, no era pro gobierno, pero otros decían que sí era pro gobierno. O sea, eran puros fue convocada por la Corpade, Colegio de Profesores y la CONES, que varios de ellos son militantes del partidos de gobiernos, partidos en plural. Por la cual no tuvo tanta masividad como esta que fue convocada por la CONFECH. La CONFECH, para quienes no sepa, es la Confederación de Federaciones de Estudiantes de Chile. Las distintas federaciones de las distintas universidades a los largos del país, la mayoría del Consejo de Rectores, tienen representación ahí. Pero ojo, no solamente el Consejo de Rectores, por ejemplo, está ahí la representación de la Federación de Estudiantes Mapuche. Que son de distintas universidades, pero como mapuche ellos están. ¿Por qué corresponde? Porque son federados y están con representación ahí en el CONFECH. Y el CONFECH agrupa a las distintas federaciones de estudiantes de la universidad a lo largo de todo Chile. Y es ahí donde cada cierto tiempo se juntan en distintas sedes a lo largo del país y toman decisiones respecto a eso. Eso en cuanto a la educación superior. En términos de estudiantes secundarios hay distintas organizaciones. De las más conocidas está la ACES, la Asamblea de Coordinadores de Estudiantes Secundarios, que tiene una posición, entre comillas, más radical para la prensa, por lo menos, más media o medios de masa. Y la CONES, que tiene varias de sus militantes, de hecho sus voceros son militantes de partidos de gobierno. Uh-huh. Pero también, como lo nombrábamos delante, está el cordón Rodrigo Cisterna en Concepción y hay distintas agrupaciones de estudiantes que poco a poco han ido desarrollándose a lo largo de estos años planteando distintos tipos de organización. Bueno, como dicen alguna gente, qué increíble que están sincronizados Carabineros con la televisión. Nos dice Poder Popular de Conce, atacan en estos momentos el banco Security del grupo Penta en Concepción. Es lo que está ocurriendo ahora en la octava región, la capital de la octava región en Concepción. Manifestantes atacan el banco Security del grupo Penta, que está involucrada precisamente en los hechos de corrupción, particularmente en el caso Penta hacia militantes de la UDI, el partido de derecha, de derecha económica, política, ideológica, del libre mercado, los seguidores y feligreses de Jaime Guzmán, ideólogo de la constitución elaborada durante la dictadura cívico-militar en Chile, que tuvo 17 años. Que nos tiene hoy día como nos tiene. Y que fue ajusticiado un primero de abril de 1991, justo cuando la Radio Villa Francia cumplía exactamente un año al aire. Así que están ahí saludando al Banco Security, insisto, de Concepción, perteneciente a ese banco al grupo Penta, controlado por Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, estos dos grandes empresarios, que actualmente se encuentran en prisión preventiva en la Capitán Javer a propósito del caso de corrupción llamado Penta, que ha derivado en otros casos de corrupción, como el caso Soquimich, que es la minera no metálica más grande del mundo, que está a cargo del litio, la más grande en términos explotadora de litio, y de otro tipo también de faenas mineras, y que le pasaba plata a todo el mundo. Todo el mundo que tuviera un cargo político que poder ofrecer. Todo el mundo desde la nueva mayoría actual y la alianza. O sea, la derecha y la centroizquierda, para que la gente tenga claro, particularmente la gente fuera de Chile. Y eso ha cruzado profundamente esta marcha en términos de consigna, en términos de gritos. Uno de los gritos más fuertes que se ha podido apreciar en esta marcha es que se vayan todos. Que ha marcado, yo creo. Sí, yo creo que es el grito que marca el día y marca los ánimos de los que se manifestaron durante esta jornada o se están manifestando durante esta jornada. Llama obviamente la atención eso y de forma bastante positiva. Lo que también estaba diciendo antes, también llamó la atención el mayor tiempo de resistencia de estar ahí en la calzada, aunque esté la represión bien encima. Yo creo que también ahí hay un cambio de actitud que de proyectarse así, yo creo que también es bien positiva. O sea, no correr despavorido, sino estar marcando posición, manteniendo posición, y eso te puede generar justamente una respuesta mucho mejor. Veo y aguantar, o sea, si te quedas ahí parado, aguantado en masa. Sí, ahí hay un lienzo, de hecho, que se puso, y que también es buena la forma, porque si tiene un lienzo de PVC, te permite igual resistir un poco, claro, y cambiar el agua. Entonces, bien positivo eso también en esta gran, gran movilización que lleva más de 150.000 personas, así que alegra bastante. De hecho, ahí también se ve mega, ahí están poniéndose enfrente al lienzo y parando el zorrillo así de... Tú dices, ahí a ver, la gente no entiende eso, hay una televisión, claro, en la radio también, sí, y está comentando también lo que se puede apreciar en términos de imágenes que tienen puestas con cámaras de seguridad, que son de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. La pantalla 4, por favor. Claro, así como, oye, sí, qué bonito lo que dice. Oh, mira, ahí está viendo. Claro, pero la gente está escuchando, no está viendo. Exactamente. Pues esto es una radio. Pero sí, para aplicarle, tenemos una televisión ahí atrás también viendo, aparte de los contactos en vivo que hemos estado teniendo y del minuto a minuto. Puedes seguirlo en radioviafrancia.cl. Estamos a través del 107.9 de la frecuencia modulada en Estación Central. Estamos a través del www.radioviafrancia.cl en la señal online. Algunos dicen, ¿es tiempo de pausa? Podría ser, pero mientras esté la represión, seguimos acá en vivo. Pero vamos a contactar en un par de minutos con el Noticiero Ciudadano, que empieza en la Juan Gómez Milla, así que vamos a estar atentos con eso. Estudiante contra la corrupción y ¡paf! Allanan Muni de Maipú, todo calza. Coima en la basura, allanan municipio y casas de dos alcaldes. Efectivamente, eran las casas de los alcaldes. Recordemos Cristian Vítori. Y recordemos que el Cristian Vítori, alcalde actual de Maipú, de la Democracia Cristiana, y Luis Plaza, ex del Partido Socialista y actual militante de RN. ¿Qué te parece? de un lado para otro con una facilidad tremenda. De un partido de, entre comillas, centro-izquierda a un partido de la derecha. El alcalde Luis Plaza, alcalde de Cerro Navia, que fue boxeador. ¿Sabían ustedes eso? De hecho, habla como boxeador. Es bien, bien raro. Sí, es muy raro. Estilo boxeador en todo sentido, sí. Sí, pues está, podríamos decir, de los dos sectores políticos, creo que representa súper bien cómo opera la cosa. O sea, un DC y alguien de la derecha, o sea, pues, oye, sí. qué hermoso. Chiloé. Chiloé también. Chiloé está marchando. Estudiantes chilotes marchando en por la educación. Hoy en día las promesas, no alcanzo a leer bien, cuestan plata. En lo que dicen estudiantes en Chiloé, que se vayan todos. El parte de la consigna que tienen la gente de Chiloé, nos manda Calfulican eso. Voy a tirarlo el tiro para que lo puedan apreciar en su magnitud en el tele. Sí, o sea, ya estamos hablando ya con eso, ya era tal vez de las partes que faltaban de Chile y eso muestra claramente así ya que estamos todos movilizados en esta gran marcha. Yo creo que esto nos podría dar la posibilidad de pensar así de que tal vez el cacerolazo que se viene en la noche puede ser bueno, uh-huh. Puede ser bastante bueno, así que pues buena noticia también ahí saber de que Chiloé está también participando de esta movilización, uh-huh. Y está también acá presente, podríamos decir, junto, uh-huh, al resto de Chile, a tantas localidades y a localidades que normalmente no se manifiestan así, porque podríamos, uh-huh, decir Confech, por ejemplo. Confech no tiene representación en Chiloé, no. Sin embargo, está marchando. Porque hay universidad en Chiloé de Consejo de Regiones. De hecho, la gente de Chiloé, de la isla, viaja precisamente a otro lado. Exacto. A tener que estudiar. Por eso, entonces esto supera, uh-huh, podríamos decir, la convocatoria misma de la Confech y sus universidades. De hecho, se demuestra que son muchos secundarios. Fabián Escalona, a propósito de un tema que está dándose vuelta también a través de las redes sociales ahora, dice Pacos, acá se dice a las policías, se dice Paco, a las policías uniformadas, para la gente que está escuchando fuera de Chile, para que entienda, demostrando cuánta razón tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Lorena Frié. Esto a propósito de una polémica artificial que generaron algunos parlamentarios de derecha y otros más que piden la destitución. Hoy día se va a ver en el Congreso, atento con eso, de Lorena Frié, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por los informes donde habla de la constante y sistemática represión por parte de carabineros a manifestaciones que están garantizadas por derechos humanos, que están garantizadas por derecho al manifestarse y expresarse en nuestro país, que son reprimidas sin ningún criterio por parte de carabineros. Y carabineros sale a decir que lo están quitando el piso, salen algunos parlamentarios que era una falta de respeto, que tenía que disculparse, y Lorena Frías dijo, no me voy a disculpar porque son hechos. Uh-huh. Hay informes, no solamente en Chile, sino internacionales. Que verifican, uh-huh, lo que estoy diciendo. Y como dice Fabián Escalona, bueno, parece que Carabinero le está dando la razón nuevamente a Lorena Frías. Sí, pues. Y al Instituto de Nacional de Derechos Humanos también. O sea, esto es habitual de que llega Carabinero a la hora de las noticias, de los noticiarios centrales de mediodía, a romper las marchas. Uh-huh. Es habitual, ocurre siempre que hay marchas masivas. Es verdad siempre. Eso. Muy cierto. Uh-huh. Sí. Y son ellos quienes llegan a romper las marchas. Uh-huh. Uh-huh. Es verdad. De hecho, cuando no había carabineros, no hay. Más, hay gente que podría hacer, qué sé yo, barricada y todo el tema. No hay carabineros, no pasa nada. No. Exactamente. No pasa, uh-huh, nada. Porque, digamos, hay gente que se va a divertir con el tema de carabineros. Pero cuando no están, no pasa nada. Ellos son los que violentan constantemente. Uh-huh. De hecho, no es muy gracioso tener un montón de gente empujándote con un casco, diciendo circule, circule. Como bien decía Inés, la marcha estaba autorizada hasta las 2. A la 1:30 la reventaron, punto. Empezaron la noticia. Uh-huh. Sí. Y no es azaroso de que siempre empiecen, ojo, que siempre empiecen con ¿cómo se llama? A la hora de la noticia. Eso no es azaroso. O sea, de hecho, empezaron los noticieros y las primeras imágenes que mostraron fueron represión. Fueron enfrentamientos entre encapuchados y fuerzas especiales. Uh-huh. Que era represión. Exactamente. Uh-huh. Seguimos en el minuto a minuto de la marcha por la educación. hay fotografías de Antofagasta, Cami Laus. Oye, que al Fulicán ahí, pero trabajando a full. Muy agradecido también. Gracias. Ahí. Mostrándonos fotografías de Antofagasta, qué hermoso. Sí. Más color, más sol ahí en Antofagasta, a diferencia de lo que hemos visto, contraste. Esto es a lo largo de todo Chile, en Valdivia, bajo la lluvia, marchando. En Chiloé, con el frío, marchando. Y en Antofagasta, hay con sol, gente con polera y todo el tema, marchando. Para que también la gente que no es de Chile vea el contraste y puta qué hermoso este país. Así es. Muy lindo. Es hermoso este país. Y es lo que está ocurriendo, insisto, en estos momentos. Marcha también gente en Coyhaique, no, cosa hermosa, Valdivia. En Valdivia tienen parado el puente, recuerden. El así puente es. Pedro Valdivia. Que tal conecta cual, así Valdivia sea. Con la Isla Teja. Uh-huh. Es el puente Pedro Valdivia y la Isla Teja, donde está la Universidad Austral también, para dar como referencia. Uh-huh. Es donde está el mercado fluvial, es el, justamente... Ah, ¿qué pasó? No bote el micrófono, por favor. El río Calle Calle. Entonces, ¿por qué me pongo tan entusiasta con las manos si no me ven? Pero es el puente Pedro Valdivia, uno de los dos puentes, podríamos decir, de principal movimiento de la ciudad de Valdivia. Está el de acceso... de la Panamericana y está el Pedro de Valdivia. Por lo tanto, un lugar estratégico también para poder tomarlo y ocuparlo. Uh-huh. Por supuesto, también está lo que estamos hablando, esta colorida marcha en Antofagasta, marcha en Concepción, ahí también, también moviéndose, la marcha en Valparaíso, en todos los lugares, uh-huh, en realidad. Sería una lata numerarlos todos nuevamente. Oye, de hecho, en cualquier momento conectamos con el Noticiero Ciudadano desde la radio Juan Gómez Milla. Vamos a estar media hora por lo menos afuera, en directo, que va a estar informando sobre la marcha también. Uh-huh. La radio Juan Gómez Milla, que pertenece al Instituto de Comunicación y de la Imagen, conocido como el ICI de la Universidad de Chile, ahí con nuestro colega y amigo de la Juan Gómez Milla. Por ejemplo, está el caso de Raúl Rodríguez, director también de la radio, y profesor de la Universidad de Chile, que está ahí a cargo del Noticiero Ciudadano y toda la gente que está ahí trabajando para llevar todos los días, de lunes a viernes. Antes era lunes a jueves el año pasado, hoy día de lunes a viernes de 2 a 2 y media, con toda la información de lo que está ocurriendo. Es lo que está pasando, así que nos vamos a ir en cualquier momento a el Noticiero Ciudadano y vamos a empalmar con ellos. Uh-huh. Perfecto, sí. Ahí también seguiremos informando, por supuesto, durante ese tiempo, también a través del minuto a minuto de la Radio Villa Francia. Usted se mete al www.radiovillafrancia.cl y ahí en la primera noticia, que está la más destacada, va a aparecer también el minuto a minuto. Así que, por supuesto, usted puede seguir escuchando el Noticias Ciudadano y también seguir informándose de lo que está pasando, uh-huh, en este momento con la marcha estudiantil en el minuto a minuto. Claro. Si amerita, por supuesto, nosotros vamos a seguir transmitiendo durante el tiempo que sea necesario. Exactamente. Uh-huh. Ahí, dependiendo cómo vaya la cosa, si se retorna, podríamos decir, a la programación normal de la Radio Villa Francia, uh-huh, o bien si se retoma, podríamos decir, esta transmisión especial de matinal, por decir algo, porque ya no sería matinal. Un late. Sí. Se transformó en un late. Claro, pero... Bueno, recordar el... Bueno, hoy día a las 8. Exactamente. Cacerolazo, chan, chan, chan. ¿Cómo se dice? ¿No? Clank, clank, clank. Claro, uh-huh, hay que todos estar ahí apoyando el cacerolazo. Uh-huh. También para dar ahí apoyo también a todos los estudiantes en este momento. También están ahí... pasándola mal en la repre en este momento. Sí, uh-huh. ¿Para qué vamos a mentir? Si las lacrimógenas molestan mucho. Y hay muchos que estuvieron ahí respondiendo, poniéndose de frente, de hecho, uh-huh, a los zorrillos. Y sí, eso, esos gestos de valentía también, ahí uno tiene que motivarlo a apoyarlo y a seguir con esto adelante, que siga creciendo la bola. Uh-huh. Para que esto sea cada vez más grande y podamos tener la fuerza suficiente para pararnos de frente al poder y decirle, bueno, no queremos esto, no queremos este país como se está haciendo. Uh-huh. Bueno, y no, es que me estaba acordando de los pacos cuando ocupan lacrimógena, cuando tiran las bombas de lacrimógena, no el zorrillo, y después le tiran agua con el guanaco. Claro. Y es terrible. Sí. Porque como que se expande la... la, claro, es que la lacrimógena y se hace más densa. Claro, para los que no han sufrido de la repre, también está el tema de que la lacrimógena funciona principalmente con la humectación de las mucosidades. Uh-huh. Nos vamos al Noticiero Ciudadano, nosotros regresamos ya pronto, si es que lo amerita, y nos vamos ahora con el Noticiero Ciudadano sonando desde la Juan Gómez Milla por Radio Villa Francia. Hasta las 2:30 por lo menos está el Noticiero Ciudadano, que está informando de la marcha. Nos vemos entonces ahora con Noticiero Ciudadano. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados.